La órbita de Endor. Se rasga el tejido de la realidad. El portal está abierto. Prepárate para cualquier cosa. La órbita de Endor está a punto de desencadenarse. Un hechizo auditivo que enviará tu mente a un nuevo cosmos. Tienes las armas, tienes poderes, tienes la actitud. Los desafíos no serán un problema. Adéntrate en el programa que desatará la magia a tu alrededor. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de Lode, la órbita de Endor. Y no mires atrás. Hola, hola, hola amigos, sed bienvenidos al primer programa monográfico de 4 sobre Superman. Esto es lo de la órbita de Endor y por fin vamos a sumergirnos en un tema que teníamos que tratar tarde o temprano. Pues bien, el momento ha llegado. Vamos a presentaros 4 especiales dedicados al Hombre de Acero, donde repasaremos toda su historia en el mundo de los cómics desde su origen hasta nuestros días. Series de televisión y películas de acción real y también de animación. El hecho de que este ciclo de especiales llegue justo ahora y no antes se debe a que en otros momentos de nuestra trayectoria no hubiéramos podido hacer los monográficos que queríamos hacer y ahora, con la plantilla del equipo ampliada, sí podemos. Os sugiero que escuchéis los 4 programas antes de juzgar nuestra labor de forma absoluta y global. No voy a pronunciarme sobre las pasiones que despierta este personaje en mucha gente, pero somos conscientes de que para gran número de fans pisamos terreno sagrado. Obviamente vamos a ser respetuosos con el personaje, pero sin perder objetividad, defendiendo lo bueno y atacando lo malo que, en fin, después de unos 77 años aproximadamente, debe haber de todo. Le queremos mucho, mis compañeros en estas ediciones le adoran más que a sus novias, pero se casarán con ellas, no se casarán con Superman. Vamos a intentar llamar a cada cosa por su nombre. Lo que sí quiero dejar claro es que mi intención como director de Lode es que tengamos los 4 especiales de Superman en un margen de 14 o 15 días. No será un programa a la semana, que es lo habitual, porque no es el momento de dejar todo lo demás fuera de la órbita de Endor durante un mes, por lo que el objetivo es ofreceros 2 podcasts a la semana en lugar de uno. 4 especiales en 14 días. Va a ser una paliza impresionante por nuestra parte, pero creemos que es la mejor manera de hacerlo. Es la misión, aunque no puedo garantizaros que podamos llegar a tiempo. No obstante, es el desafío que nos hemos marcado. Estad atentos, por favor, no vayáis a despistaros con este asunto. Este es el primero de esos 4 monográficos. Empezaremos por el principio mismo de este primer superhéroe y continuaremos recorriendo toda su historia en el mundo de los cómics y cómo afectaban las producciones de la pequeña y la gran pantalla al personaje, reseñando por el camino precisamente esas series televisivas de Superman. El análisis de las películas lo dejamos para el programa 3 y 4. Vais a descubrir que hay datos curiosísimos y materias fascinantes a lo largo de todas las etapas de Superman. Un seguidor del personaje no debería perderse ninguno de estos monográficos, pero un profano también va a encontrar el programa muy entretenido e interesante. Dicho lo cual, ha llegado Superman y ahora él es el único que importa. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Ya has tenido suficiente por hoy. El jefe ha estado especialmente insoportable. No sabes cómo le tratarán en casa, pero ya llega bastante irritado al trabajo. Los compañeros, mejor olvidarlos. Sería genial poder hablar con ellos acerca de ciertas cosas que te gustan. descubrirían tu otro yo, tu yo perspicaz, culto e inspirado. Para colmo, tu pareja no ha tenido tampoco su mejor día y parece que tenía que pagarla contigo. El vecino del quinto ha vuelto a rayarte la aleta del coche mientras aparcaba. Y encima, el presidente de la comunidad ha convocado otra reunión de propietarios para pagar otra derrama. Pero por hoy ya está bien. Ahora vas a relajarte. Vas a dejar que tu mente vague por los confines del universo, atravesando sueños lúcidos llenos de fantasía y magia. Es la hora de la órbita de Endor y de nada más. La órbita de Endor, defensores de la imaginación. Pero bueno, ¿qué es eso que se ve en el cielo? ¿Pero qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Antonio Monfort? ¿Qué es? ¿Qué es? Cuéntame. Superman casi seguro. ¿Sí? No debería serlo. Paco Garrido, ¿tú estás de acuerdo o no? Sí, yo creo que debería ser Superman. Claro que sí, hombre. Menuda forma de arrancar este dossier. La verdad, hay tanto por decir que yo creo que nos deberíamos meter directamente ya al grueso del programa. Para vosotros, decir Superman, ¿qué es? O sea, ¿qué significa para vosotros? ¿Es el cómic personalizado? O sea, ¿es la máxima expresión de lo que es el arte en viñetas? ¿Es vuestro superhéroe favorito? ¿Es vuestro padre, vuestro hermano, vuestro amigo? En fin, ¿qué significa para vosotros Superman? Venga, Paco, lánzate tú. Pues Superman es básicamente el inicio de la historia de los superhéroes. Es para mí uno de los superhéroes con los que más cariño tengo, porque fue de los primeros que conocí cuando era pequeñito y tengo muchos recuerdos de leer el cómic de superhéroes con mi padrino y tal. Y es para mí eso, el que me inició en el mundo del cómic, básicamente, junto a Batman. Uh-huh. Ahí está. Y en cuanto a ti, Antonio Monfort. Pues como imagino que no querrás que este podcast o esta introducción dure como 4 o 5 horas, no sé si decirte lo que significa para mí Superman. Entonces, simplificando un poco, te diré que para mí Superman es un símbolo. Para mí Superman es un símbolo de todo lo bueno que hay en el mundo y de todo lo bueno que puede llegar a ser la humanidad o por lo menos una persona. Eso para todo. Por tanto, Superman para mí es una inspiración. Luego también podríamos decir que es un compañero, que es un amigo, porque ha estado ahí desde que era muy, pero que muy crío y me ha acompañado en cada fase de mi vida, ¿no? Así que tú decías un amigo, un hermano, pues podría ser algo así para mí. Superman es todo eso y más. Cuando habláis de Superman, digamos que perdéis esa parte de la objetividad porque, en fin, es un personaje que levanta pasiones. Entonces, yo quisiera preguntaros, yo sé por qué lo digo y los demás miembros del equipo de la órbita Endor también saben por qué os lo pregunto. Vosotros no lo sabéis, o a lo mejor sí, quizá lo intuya, es posible que lo intuyáis, pero ¿os ciega o es posible que todavía, incluso aunque le améis de esta manera tan descarnada, todavía mantengáis esa tranquilidad, esa serenidad que da la objetividad? Antonio, ¿qué me dices tú? A ver, por supuesto que mantenemos la objetividad porque es necesario. Cuando tú quieres mucho una cosa, quieres lo mejor para esa cosa y por tanto aplicarle una crítica dura y a veces descarnada es necesario porque tú quieres lo mejor para, en este caso, para este personaje, ¿no? Yo querría que los cómics Superman fueran los mejores siempre, que fueran los mejores las películas siempre, y cuando eso no ocurre, pues creo que a veces hay que decirlo, ¿no? Dentro de eso y a nivel personal yo tengo como dos baremos, ¿no? El nivel objetivo con el que puedo baremar cualquier película, decirte esto está mejor o esto está peor, o bueno, puedo meter cualquier película de Superman dentro de ese baremo objetivo, y luego el baremo subjetivo, que es el mío personal, que sirve para mí, y donde por supuesto las películas de Superman son lo mejor por el simple hecho de que sale Superman, pero eso solo vale para mí. Paco. Yo estoy bastante de acuerdo con Antonio. Cuando tú quieres algo tan, quieres a un personaje tanto como yo a Superman o a Batman, realmente intentas ser objetivo porque tú quieres que sea lo mejor, pero claro, cuando no lo es, tienes que ser duro con él, porque tú quieres lo mejor, y para que sea lo mejor tienes que tener las mejores historias, las mejores películas. No me sirve solo que porque sea, salga Superman sea mejor. Tal vez si fuesen dos películas o dos cómics parecidos y en una sale Superman, pues sí, le tendrás algo más de cariño, pero hay que intentar ser objetivo. Muy bien, pues vamos a empezar a presentar a nuestro protagonista indiscutible de hoy. Bueno, presentar. A estas alturas, pues más que presentar, recordar. Pero sí que es posible que haya algunos elementos que sean principales a la hora de entender o de comprender un poco cómo surge este personaje, ¿no? Me imagino que a lo mejor, Antonio, te querrás remontar al origen, o no sé muy bien cómo quieres iniciar, ¿no?, este Tour de Force por la historia de Superman. Bueno, si tenemos que empezar a contar la historia, o sea, si quieres recordar un poquito de qué va la leyenda de Superman o la historia de Superman, pues evidentemente podemos hacer un poco cuatro coordenadas de cuál es esa historia, ¿no?, que es el núcleo de todos, de todas las obras que vamos a repasar aquí a lo largo, ¿no? Si quieres empezar directamente a contar la historia del personaje, pues tenemos que empezar por la vida de Jerry Siegel y Joe Shuster, por supuesto. Pues como tú lo veas. De todas formas, me ha gustado eso de las coordenadas básicas para parametrar o triangular al personaje, porque claro, me imagino que llevaremos un montón de años ciñéndonos a esas directrices, por decirlo de algún modo, pero y ahí es donde yo después te voy a hacer la pregunta de rigor. O sea, ¿ha sido realmente Superman así? Porque está la leyenda de que Superman no mata, pero yo en no sé qué blog, el tío que estaba haciendo el blog, pues reseñó todas las personas que había matado Superman directamente, ¿no? Nada de daños colaterales, de lanza un menda contra un edificio, se derrumba, calculamos 123 personas heridas y no sé cuántos muertos. No, en plan, te mato aquí en la viñeta en primera persona. Y yo decía, pero no sé de dónde sale todo esto, pero salieron unos cuantos. O sea, entonces, ¿cuál es la leyenda y qué se puede ceñir desde siempre a eso y qué no? Claro. Superman son 75 años de historia, de hecho más, estaríamos ya por el 76-77 años de historia, y por tanto imagínate que ahí cabe prácticamente de todo. Además es un personaje que obviamente se ha ido construyendo a lo largo de los años, y eso lo veremos seguramente a lo largo del programa. Veremos que no es en absoluto lo mismo el Superman del año 40 que el Superman del año 60, que el Superman del año 80. No es ni muchísimo menos lo mismo. Y dentro de eso, por tanto, pues hay un montón de cosas que a un lector moderno de Superman, por ejemplo, le pueden sorprender de lo que se podría encontrar a lo largo de la historia. Y bueno, pues una de esas características, por ejemplo, el hecho de que del no matar, pues ya veremos, por ejemplo, que al principio, en sus primeros cómics, eso era bastante más laxo de lo que luego ha llegado a ser. Y de hecho esa construcción moral de Superman como un personaje que no mata nunca, etcétera, es una construcción que se ha hecho a lo largo del tiempo y que es, digamos, necesaria a lo mejor para entender la versión básica del personaje hoy en día. Pero Superman es un universo muy amplio y por tanto podemos encontrar historias de él de muchos colores, de muchos tipos, y donde caben cosas que a priori las quejaríamos fuera de ese universo. Bien, dime más elementos que sean incontrovertibles de cara a Superman. Bueno, mira, Superman es, por supuesto, su historia fundamental. O sea, cuando hablemos de Superman estamos hablando siempre de su origen, del planeta Krypton, la historia de un planeta condenado, un planeta que está a punto de desaparecer porque por causas, en principio, o casi siempre causas naturales, está a punto de llegar a su final. Solo un científico, el más brillante de ese mundo, o una de las mentes más brillantes de aquel planeta, es capaz de darse cuenta de que eso efectivamente va a ocurrir. Ese hombre, cuando avisa a sus congéneres del peligro que están corriendo, de lo que va a pasar, ninguno de ellos le hace caso, es más, le ignoran completamente, y ante esa ignorancia de su propia gente, ese hombre, ese científico, no tiene más remedio que buscar la manera de salvar al que será su único hijo, salvarle de esa destrucción. Ese planeta Krypton tiene una civilización muy avanzada, quizá incluso demasiado, hasta incluso puede que caduca en algunos aspectos, y bueno, este científico, llamado Jor-El hoy en día, bueno, pues lo que hace es mandar a ese niño a nuestro planeta, porque sabe que en nuestro planeta ese niño va a tener unas cualidades fuera de toda duda. Por las diferencias, digamos, entre su planeta y el nuestro, ese niño aquí en la Tierra tendrá unos poderes absolutamente extraordinarios y sabe que, por tanto, eso va a garantizar su supervivencia. Y efectivamente, ese niño sale del planeta cuando el planeta está a punto de estallar y se convierte en el último superviviente de ese mundo condenado. Y cuando llega a nuestro mundo, por fin, cuando llega a la Tierra, es recogido por una pareja de granjeros que lo cuidan como si fuera su propio hijo y le transmitirán las cualidades morales necesarias para emplear esos poderes que irán apareciendo poco a poco, aunque eso ya dependerá de las versiones, para, digamos, ayudar a lo que sería el bien común. Hacer que esos poderes ayuden a cuanta más gente mejor. Y eso acabará llevando a que ese niño acabe convertido en el mayor héroe de este planeta o de ese mundo. Y el mundo le llamará Superman. Hablando de nombres, me imagino, bueno, ahora cuando nos pongamos a hacer un repaso de toda su trayectoria y de toda su historia, tanto editorial como dentro de las viñetas, me imagino que descubriremos que estos orígenes pues llegan un poquito después. Lo típico que suele pasar, ¿no?, en este tipo de historias con personajes tan antiguos, pues digamos que las primeras historias él ya está ahí haciendo su vida y después el origen es contado después. Me imagino que con Superman no habrá ninguna excepción y nos ceñiremos a estos parámetros. Bien, no sé si es una pregunta de trivia, a lo mejor es un poco cabrón el que os haga esta pregunta ahora mismo, pero ¿en qué momento dicen, venga, Superman, que no se llame Clark Kent, que se llame Kal-El? ¿En qué momento le dan este nombre? Kryptoniano, auténtico, por otra parte. No, eso llega bastante más adelante en el mundo de los cómics. A ver, en primer lugar, cuando se cuenta, tú decías, Antonio, que no se cuenta el origen o que se viene más tarde, realmente no. En este caso, el origen de Superman se cuenta desde la primera página de su primer cómic. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una versión muy, pero que muy esquemática de ese origen. Se habla, por ejemplo, de un planeta muy avanzado, que está a punto, una civilización muy avanzada, que está a punto de destruirse, pero no se nombra, por ejemplo, que ese planeta se vaya a llamar Krypton, ni que el científico se vaya a llamar de una determinada manera. No se sabe demasiado. Se tarda prácticamente un año, por lo menos, a que el planeta tenga nombre. Y, de hecho, los primeros nombres que se dan al científico, a Jor-El y su mujer, no son los que ahora conocemos. Al principio se le llama Jor-El, sin el E-L, y a su mujer se llama Lora en vez de Lara, por ejemplo. Y no se da ningún nombre concreto al infante de momento. Hay que esperar todavía más tiempo para que Superman obtenga su nombre kryptoniano y se llegue acabe apareciendo el hecho de que se llame Kal-El. Eso ya llega bastante más adelante, ya prácticamente tocando los años 50. Al principio se van incorporando la mitología de Krypton poquito a poquito. Primero, ya digo, se cuenta lo que es el origen, pero sin dar demasiados detalles, y luego se va avanzando poquito a poquito y se van incorporando primero los detalles de los nombres, del nombre del planeta, y de hecho los primeros 10 años del personaje se va de alguna manera recontando el origen cada vez y se van añadiendo elementos nuevos. También cada nuevo medio que incorpora el personaje también recuenta el origen a su manera, a veces de modos bastante pintorescos y totalmente diferentes a lo que hoy en día conocemos. Y finalmente, eso ya a partir de los años, ya de los años 50, empieza a encontrar una cierta estabilidad y empieza a aparecer la mitología del personaje que hoy en día más o menos conocemos, y se establece lo que sería ya la mitología del Superman clásico. Pero estaríamos hablando a partir de los años 50, cuando empieza a consolidarse ese mundo. Hombre, esta era la típica pregunta un poquito más de curiosidad mía, absolutamente imposible de controlar. En este punto yo debo aclarar, pero vamos, tampoco hace falta que lo aclare, porque ya se ha notado que yo soy el típico lector ocasional de Superman. Es decir, yo he leído las historias que todo el mundo ha leído, las más famosas, por supuesto, y algunas otras más, ¿no? Y todas esas sagas en las que Superman tenía un papel preponderante, pues también las he leído. No soy uno de estos lectores que siga a Superman en su trayectoria, de hecho no me suelo enterar de la misa a la media, pero cuando hay un gran evento en su mundo, pues obviamente me acerco a él, pues como hacemos todos, ¿no? Obviamente no soy ajeno, ¿no?, a sus grandes historias, pero no le sigo tanto la pista. De ahí que haya hecho esta preguntita y demás, porque me interesaba. Bien, vamos a meternos con Siegel y con Shuster, porque de algún modo estos son los creadores de Superman. Y sí que me gustaría que empezáramos por ahí. Primero con los papás de la criatura. Tampoco vamos a contar su vida, ¿no? Obviamente esto no es un biopic, pero sí que me gustaría que me dierais unos parámetros fundamentales para saber quiénes eran estos señores. Pues sí que es importante entender un poquito la biografía de Siegel y Shuster, sobre todo antes de la creación de Superman, para entender de dónde sale este personaje, ¿no? Hay que entender, para empezar, que estos dos, tanto Jerry Siegel como Joe Shuster, son hijos de inmigrantes. Y nos tenemos que poner, digamos, en la situación de que nos vamos a ir a los años 20, a los años 20 y a los años 30, con lo cual la situación política y social de Estados Unidos en aquella época, pues a poco que sepamos de historia, ya sabemos todos cómo era, una situación un poquito complicada, donde montones de inmigrantes estaban llegando al país, se estaba forjando prácticamente lo que hoy en día es Estados Unidos. Y bueno, pues Jerry Siegel nace en 1914, y es hijo de un inmigrante lituano y sobre todo judío. Ese hecho de que tanto él como Shuster van a ser judíos, pues va a marcar un poquito el devenir de Superman en el futuro más inmediato. El padre de Jerry, él es el hijo más pequeño, tenía un montón de hermanos. El padre de Jerry es un hombre que monta una mercería en Cleveland, en Ohio. Y bueno, pues como digo, Jerry es el hijo más pequeño y también es un poco el más mimado de la casa, de alguna manera, ¿no? En aquella época todos los críos se van a poner a trabajar desde muy pronto, pero en este caso tanto su madre como su padre van a procurar que Jerry de alguna manera tenga una infancia un poquito más normal, ¿no? Digamos que no tenga que dejar que ponerse a trabajar tan pronto, o por lo menos intentar que el crío tenga una cosa, digamos, más o menos, una infancia más o menos normal, ¿no? Esto solo podrá ser hasta cierto punto, porque la pobreza de la familia pues marca un poquito la pauta de lo que será después. Joe Shuster, sin embargo, nace en Toronto, y no será hasta 1923 cuando se mude a Cleveland, y este empieza pues a dibujar en periódicos locales. También es extremadamente pobre. Su padre en este caso era sastre, de origen holandés en este caso, aunque los abuelos de hecho eran nada menos que rusos. Y bueno, pues en un principio dibuja incluso en las telas que le sobran, digamos, a su padre, donde buenamente puede, cuando le consiguen algo de papel. Y los dos, tanto Siegel como Shuster, tienen una gran cosa en común, que es que los dos son aficionados brutales al tema de la fantasía, y la ciencia ficción. Esos años son los años donde están apareciendo los primeros personajes de la ciencia ficción, del pulp, personajes como pues Buck Rogers, Flash Gordon, John Carter, están, digamos, apareciendo, están un poco ya corriendo, están en boga, aparecen los primeros cómics de Tarzán. Siegel y Shuster se empapan un poquito de todo esto, de hecho son, como digo, grandes fans de las revistas que van apareciendo. Tanto es así, especialmente Jerry, que lo que quiere es escribir relatos y formar parte de un poquito de este mundo que está descubriendo de alguna manera. Él no tiene demasiado éxito a la hora de publicarlas profesionalmente, y por eso mismo va a empezar a publicar fanzines, va a publicar a hacer sus propias revistas de alguna manera. De hecho, a Jerry Siegel se le confiere el mérito de ser el creador del primer fanzine, que sería Cosmic Stories, que luego más adelante rebautizará como Science Fiction, allá por 1932. Jerry empieza a tener la necesidad de buscar a alguien que le dibuje esas aventuras y esas historias que están pasando por su cabeza, y ahí es donde va a encajar perfectamente con Joe Shuster. Su encuentro es de lo más tonto del mundo, y es que Jerry tenía un primo en Toronto con el que hablaba a menudo de estos temas, y le comenta al primo que necesita a alguien para dibujar. Y Jerry Fine, que es el primo, le comenta: mira, aquí teníamos un chico cuando estaba aquí en Toronto, pues resulta que nos dibujaba cosas para el periódico de la clase, y resulta que luego se mudó a Cleveland, mira a ver si le encuentras y demás. Y efectivamente así se conocen, acaban yendo juntos al mismo instituto a partir de 1930, y como digo, pues se encuentran el hambre con las ganas de comer. O sea, uno que tiene la cabeza llena de historias y el otro que lo que quiere es dibujar lo que sea y como sea. Así que pues hacen un equipo bastante bastante eficaz, y como digo, empiezan a publicar sus propios fanzines inspirados por todo ese mundo fantástico que está ocurriendo en ese momento. Bueno, de todas formas, ¿has acabado? ¿Has hecho una pausa? ¿Seguimos con este punto o ya nos metemos directamente con la eclosión del personaje? Bueno, ahí digamos que hay unas cuantas cositas que podríamos comentar antes de llegar, pero que son más o menos necesarias. En primer lugar, hay que decir que justo el mismo año en que se encuentra con Joe Shuster, el padre de Jerry Siegel muere en un atraco a su tienda. ¿Esto por qué es importante? Porque bueno, aunque Jerry Siegel nunca hablará de este tema en el futuro, es evidente que la idea de una figura paterna que sea invulnerable a las balas parece ser que empieza a rondarle por la cabeza. No se sabe seguro si el padre muere en un tiroteo, porque atracan la tienda y no se sabe muy bien si le mata al atracador, o muere de un infarto durante el proceso. La cuestión es que eso provoca dos cosas. Primero, marca a Jerry de por vida, y luego hace que la economía de la familia se vaya al garete. Si antes no era muy buena, ahora ya va a ir a peor. Y Jerry va a tener que empezar a trabajar sí o sí. Eso también hace que él empiece a ver que su camino, a la hora de desarrollarse profesionalmente, tiene que ser escribiendo, o sea, tiene que ser como guionista de todo este mundillo que se está cociendo. Hay que entender también que estamos hablando de los años 30. En esta época los cómics, como los entendemos hoy en día, no existen. Existen las tiras dominicales, existen las tiras de prensa, que básicamente son tiras de cómic que se publican en los periódicos. Están teniendo un éxito tremendo, y de hecho ya hay personajes que, como Tarzán, por ejemplo, que hace años que funcionan y funcionan estupendamente. Y algunos editores más o menos avispados están empezando a darse cuenta de que eso puede funcionar como algo independiente a los periódicos, y remontan esas tiras de prensa para venderlas aparte. Y ahí aparecen, digamos, el formato comic book, que es un poquito el que ya conocemos de alguna manera. Pero es algo que todavía está muy en pañales. De hecho, será precisamente en buena parte el nacimiento de Superman y el tremendo éxito que llegará a tener lo que de alguna manera popularizará, ¿no?, esos comic books ya de un modo más definitivo. En todo este proceso, Jerry y Joe, sobre todo Jerry, de alguna manera están empezando a acercarse de alguna manera a la idea que vendrá a ser Superman. No sale de un día para otro. Ellos empiezan a manejar la idea de un personaje muy poderoso. Por aquellos años, en 1930, se publica Gladiator, que es la novela de Philip Willy, nadie la confunda con la película de Ridley Scott. Gladiator es una historia de un científico que crea a un personaje, a un crío, digamos, que luego va creciendo y se convertirá en un campeón, con una fuerza extraordinaria, y que en muchos sentidos tiene mucho, pero mucho que ver con Superman. Jerry Siegel nunca ha admitido que Gladiator fuera una influencia con Superman, pero eso puede ser por un tema de derechos que hubo más adelante, una cosa un poquito truculenta en ese sentido. Pero la cuestión es que es obvia la influencia de esta novela en Jerry Siegel, no solo directamente, sino también porque Gladiator influye en otros personajes que a su vez también influirán en Superman, sobre todo, por ejemplo, en Doc Savage, el hombre de bronce, que en aquella época es un personaje que está muy en boga. Hay un montón de similitudes de Doc Savage con Superman. Por ejemplo, tiene un escondite secreto que se llama La Fortaleza de la Soledad, por ejemplo. Y aparecen un montón de elementos que sorprenden hoy en día, comparados con estos personajes que aparecerán un poquito más tarde. Manejan la idea también de hacer un personaje cómico. De hecho, en el 31 publican una especie de tira cómica al estilo de Popeye, un poquito, que es un poco una parodia de Tarzán y Buck Rogers, se llama Gober el Poderoso. Y en cualquier caso, ellos siguen trabajando en lo que sería su fanzine, en Science Fiction. Y es en 1933, en el número 3 de este fanzine, Science Fiction, cuando se publica una historia que se llamaba El Reinado del Superhombre, Kingdom of the Superman. Y aquí aparece un personaje llamado Superman, pero que es un villano y que tiene poderes mentales. Evidentemente este no es el Superman que conocemos, pero ahí está la idea por primera vez. No será tampoco... Pero se llamaba Superman. Sí. Se llamaba Superman. Y era un villano, o sea, la historia era un tío que con a través de poderes mentales, bueno, más o menos quería acabar gobernando el mundo. Es un hombre que además sale, digamos, es un miserable, vamos a decirlo así, alguien que no tiene dónde caerse muerto, que consigue una serie de poderes y empieza a emplearlos para lo que sería gobernar el mundo, ¿no? Quiere emplearlos para gobernar el mundo de alguna manera. Eso le sale rana, acaba perdiendo esos poderes y se queda otra vez en la cola del paro, literalmente, ¿no? Estamos hablando de los años 30, el paro en Estados Unidos lo tenían muy, muy presente. Y efectivamente se llama Superman. Es el que aparece por primera vez aquí, aparece el nombre, pero como digo, es un villano. No será la primera versión, digamos, el primer prototipo de Superman. Habrá por lo menos otro todavía. Había una segunda versión que se llama The Superman, que esta no llega a publicarse porque Siegel intenta venderla a las revistas de la época, están empezando a hacer esos comic books que decíamos, estamos hablando del año 33. Él crea un Superman muy al estilo del Hombre de Bronce, de Doc Savage. Es un personaje que no viste el uniforme tradicional, sino que viste camiseta y tejanos. Es humano, no es un superhéroe ni mucho menos. Y Jerry Siegel intenta vender este personaje a Consolidated Book, que es un poco los que están publicando ese tipo de material en ese momento. Él no tiene ningún éxito con eso y el fracaso de este segundo Superman es un golpe bastante fuerte, más incluso para Joe Shuster, que él llega a pensar que esos rechazos continuos que están teniendo, esos problemas, pues llegan de alguna manera él llega a pensar que es por culpa de sus dibujos, y de hecho hay una época en que el propio Jerry Siegel se plantea dibujar a Superman, pero con otros dibujantes, porque está viendo que a lo mejor Joe Shuster es un dibujante demasiado amateur. Hay momentos en que se le pasa por la cabeza eso. La cuestión es que con el fracaso de este segundo Superman, de hecho se destroza, esta vez no se publica, no se pueden ver esas páginas hoy en día, solo se salva la portada porque Joe Shuster las destroza todas de pura rabia, solo se salva lo que sería la cubierta de ese segundo Superman. Y ya nos plantaríamos en 1934, que aquí sí que ya es cuando aparece la idea y es cuando a Jerry Siegel se le pasa a la cabeza la idea de un campeón extraterrestre con los poderes, digamos, extraordinarios que servirán para acabar siendo un campeón de la humanidad. Este sí que es el Superman que todos conocemos. Dice prácticamente la leyenda que él está en una noche de verano, en 1934, dándole vueltas a la cabeza, no puede dormir esa noche. Y bueno, se le ocurre esa idea, ¿no? de este campeón que viene a la Tierra. En realidad, esto no era otra cosa que darle la vuelta un poco al concepto que Edgar Rice Burroughs había creado en John Carter. John Carter era un personaje, era un humano que iba a Marte, y en Marte tenía una serie de poderes extraordinarios, porque la gravedad de Marte era diferente, porque Marte era distinto, etcétera. Lo que estaba haciendo Jerry Siegel aquí era justo lo contrario. Traía un extraterrestre a la Tierra, y por el hecho de que el extraterrestre está en la Tierra, pues resulta que va a tener una serie de poderes increíbles. Esta idea le entusiasma. Además, él veía que lo de haber convertido a ese Superman en un villano como que no acababa de cuajar demasiado. Él estaba viendo, por ejemplo, que personajes como Tarzán estaban arrasando. Tarzán era un héroe, y Tarzán era un personaje que caía muy bien a la gente, y que es más, vendía un montón de merchandising. Él pensaba que eso se podía hacer mejor, se podía hacer con otro personaje mejor, y esa idea de ese campeón alienígena que se convertiría en el más grande de los héroes de la Tierra podía tener mucho, mucho éxito. A la mañana siguiente se va corriendo a la casa de su amigo, de Shuster, y le explica la idea. Se encierran los dos en una habitación, no salen prácticamente en todo el día, y empiezan a darle vueltas a esa idea. Y empiezan, es ahí cuando nace, por ejemplo, la idea del traje, de los colores primarios. En aquella época hay que pensar que las imprentas tampoco daban mucho de sí, por tanto los colores tenían que ser muy básicos, así que se eligen el rojo, el azul, el amarillo, colores que llamaran mucho la atención y que combinaran bastante bien. Se hace el traje inspirado en lo que ellos tenían en mente, que era un poco los héroes épicos y los forzudos de circo de aquella época, que llevaban una especie de malla, y que de alguna manera pues les quería dar con eso un aspecto extraordinario. la capa era muy importante para Schuster porque le daba la posibilidad de mover al personaje y de hacerle que en las viñetas quedara francamente bien. Y con eso pues van montando todo lo que se conoce ya como Superman. De hecho, incluso antes de crear a Superman, habían creado a Clark Kent. Y es que la gran idea, digamos, no es solo el personaje como campeón, extraterrestre, etcétera. La idea es la humanidad del personaje. Es decir, este campeón vive entre nosotros, es uno de nosotros. Tanto Jerry como Joe eran dos frikis, como diríamos hoy en día. Dos tíos que tenían muy, pero que muy poquita suerte con las mujeres. De hecho, les ignoraban completamente. Jerry era el prototipo de friki que diríamos hoy en día, que está todo el día arrinconado en el instituto, donde leyendo sus historias raras de ciencia ficción, donde tiene muy poquitos amigos y los que tiene son igual de raros que él. Joe era muy poquita cosa, era un hombre que físicamente era muy pequeñito, siempre eso para ellos siempre era un hándicap, así que crean a un personaje que de alguna manera representa un poquito esas inseguridades, esos miedos, pero que en el interior va a tener ese campeón extraterrestre. Así que nace Clark Kent y nace Superman en ese mismo momento. La idea era muy potente, pero sin embargo tardarían años en llegar a venderla. Bueno, después de todo lo que has dicho, tengo aquí anotadas unas cuantas cositas. Vamos a ver, de entrada, me surge la idea, porque héroes había mucho antes, pero héroes con poderes sobrehumanos, hemos visto, podríamos ver a lo mejor tipos enmascarados, tipos con trajes así, con leotardos y cosas así como muy llamativas, uniformes, vamos a llamarlos. No creo que Superman fuera el primero en este sentido, pero que tengan poderes que vayan más allá de lo humano, es decir, no es que yo sea un hombre muy fuerte, no, es que agarro un automóvil y lo levanto con la mano. ¿Esto se había visto antes de Superman? O sea, realmente no. Superman ya no es que sea un héroe más, es que es el primer superhéroe. Sí, no te quepa ninguna duda, vale. O sea, con Superman se crea un género. Bien. Con Superman se crea un género. Perfecto. Primera respuesta a mi pregunta. Bien. Ojo, a ver, los elementos que conformaba Superman, digamos que ya estaban ahí, estaban en el aire. Ya te he dicho que la influencia, por ejemplo, de John Carter es evidente. Y de hecho, Flash Gordon es una copia de John Carter, en cierto modo. Es que John Carter aparece en la novela y Flash Gordon aparece en los cómics, pero la idea básicamente es la misma. Pero humanos que adquieren cualidades extraordinarias, en parte porque están en otros mundos. En el caso de John Carter, exactamente por eso. Flash Gordon no tanto, pero es un poquito esa misma idea. Personajes disfrazados los había habido antes. Ahí tienes al Zorro, por ejemplo, que en aquellos años con Douglas Fairbanks estaba estrenando La marca del Zorro, una película mítica que influirá muchísimo también a la hora de crear a Batman, pero también influye a Jerry y a Joe a la hora de crear a Superman. La idea de la identidad secreta estaba ahí. Lo que hacen Jerry y Joe es mezclarlo todo en un mismo paquete y con eso crear algo completamente nuevo. O sea, cogen piezas de aquí y de allí, porque toda la historia de Krypton, la historia del planeta que explota, la nave que viene hasta nuestro mundo, ese tipo de ciencia ficción estaba por ahí, se estaban publicando ese tipo de historias en fanzines, en revistas, ya en aquella época. Pero que todo eso confluya en un personaje, que tuviera, por ejemplo, pues el heroísmo de Tarzán, la doble identidad del Zorro, el traje, todo eso confluyera en una sola figura, eso es nuevo, y es tan nuevo que uno de los problemas que van a tener para vender el personaje es precisamente ese, que es tan nuevo que nadie lo va a creer, nadie sabe qué es eso y si eso funcionará para el público o no. De todos modos, bueno, así haciendo una pequeña aclaración, lo de John Carter era cachondo porque era un ser humano normal y corriente que al irse a Marte, como allí hay menos gravedad, pues podía dar saltos de narices y se supone que también pues tenía una mayor fuerza y demás. Claro, trasladar eso a Superman aquí a la Tierra, si suponemos que Krypton pues tenía mucha más gravedad, hace que este Superman, bueno, el Superman inicial, pues diera unos saltos impresionantes y pudiera saltar edificios. Hombre, no a lo mejor en el Empire State, pero vamos, podía saltar edificios. Sí, no, esa era la idea, saltar edificios altísimos con un solo impulso. Esa era un poco la idea desde el principio. No podía volar ni lanzar rayos láser por los ojos, ni ver a través de los objetos, ni congelar las cosas con el vaho, ni nada por el estilo, pero daba saltos importantes, muy importantes, y además tenía una fuerza sobrehumana. Básicamente era lo que hacía, no hacía tampoco mucho más. Sí, a ver, los poderes de Superman en las primeras apariciones son muy, muy básicos. A ver, básicamente está ahí lo fundamental, fuerza extraordinaria. Lo que pasa es que, a ver, hablamos de fuerza extraordinaria en plan levanto un coche y te lo tiro. El Superman de los años 60 levanta un planeta. este no, este levanta un coche, ¿entiendes? O sea, fuerza extraordinaria, tremenda. Invulnerabilidad, también está ahí. Las balas rebotan en él, pero probablemente a este Superman original podrías haberlo matado con algo más gordo, tipo tanque o una cosa así. O sea, que es invulnerable, pero no tanto como llegará a serlo después. La visión de rayos X al principio no aparece, aparece muy pronto, en el Action Comics número 11 ya se menciona, pero al principio tampoco la POG la tiene, y es una visión, digamos, de rayos X, no es visión de calor, ni mucho menos, eso aparecerá más adelante también. Así que este Superman inicial es, bueno, pues sí, tiene los trazos básicos de Superman, pero para empezar ni siquiera vuela, o sea, da saltos grandes, pero ni siquiera vuela. O sea, imagínate lo diferente que es de todo lo que veremos después. Vale, o sea que incluso se podría justificar científicamente de aquella manera, porque ya si te pones muy sibarita desde el punto de vista científico, pues dirás, sí, pero no podría hacer tal, su composición molecular no sé cuál, con lo cual el impacto de una bala no lo podría soportar. Si te quieres poner muy técnico, tal, no soportaría, digámoslo así, una revisión científica, pero te lo podías creer hasta cierto punto, quiero decir, o sea, científicamente era posible. De hecho, yo llegué a leer un libro en el que el primer Superman, el Superman original, estaba hasta cierto punto aceptado según las leyes de la física. Agárrate, Paco. Hombre, yo no diría tanto como eso, pero sí que ellos se esforzaban en dar una verosimilitud a eso. De hecho, otra cosa que sorprende mucho es que este Superman de los primeros años va a ser un Superman muy realista. Muy realista para empezar porque él es el único elemento fantástico en su mundo, o sea, no es un mundo donde todo sea ciencia ficción pura y dura, no, es un personaje que vive en la calle de ese finales de los años 30, donde hay gángsters, donde hay, bueno, pues matones, hay criminales, pero no hay todavía supervillanos disfrazados, ni hay otros seres superpoderosos todavía, eso llegará también mucho más tarde. Este primer Superman es un héroe urbano, básicamente, y es un héroe donde además, bueno, todo lo que hace no es que esté explicado científicamente, pero ellos sí que se matan en intentar transmitir esa sensación de verosimilitud, explicando por qué Superman tiene esos poderes, diciendo que Krypton era un mundo mucho más grande que la Tierra y que por tanto la gravedad de allí era mucho más fuerte. De hecho, al principio las cualidades de Superman se le dan a todos los kryptonianos, es decir, los kryptonianos las tenían en Krypton todos, y como uno de ellos ha venido a la Tierra, pues las trae aquí o las tiene aquí también. Pero era porque todos los kryptonianos eran así, o sea, todos la tenían. Se supone que era una civilización muy avanzada, incluso físicamente. Y coño, pues resulta que eso, cuando se aplicaba ante una civilización más atrasada como la nuestra, pues daba como resultado un ser como este, ¿no? Pero además, incluso en el Action Comics número 1 te aparece una pequeña tira explicándote que en el reino del mundo, en el mundo animal, hay animales que bueno, que tienen mucha más fuerza de la que podrían aparentar por sus propios cuerpos, ¿no? Y te habla de las hormigas, te habla de no sé qué, pueden levantar varias veces su propio peso, cosas de estas, ¿no? En realidad esto es algo que ya venía otra vez de Gladiator, porque este tipo de explicaciones pseudocientíficas para hacer creíble este tipo de poderes habían aparecido en esta novela, ¿no? Entonces, aquí la reciclan otra vez y hay una intención por hacerlo creíble, ¿no? Algo que con los años desaparecerá completamente, pero que aquí es muy presente y muy fuerte. 1938, por tanto, ya lo dejamos ahí, inscrito como el año en el que aparece. ¿Cómo son estos...? O sea, si hacemos una especie de año 1 de Superman desde el punto de vista editorial, ¿qué cosas suceden? ¿Cómo acontece esos primeros 12 meses del héroe en los cómics? Bueno, para empezar habría que contar un poquito cómo era la DC Comics de aquella época. Decir que para empezar ni siquiera existe DC Comics como tal. En aquella época la editorial todavía se llama National Allied Publications. De hecho, todavía estaba dentro de lo que se llamaba la Wheeler Nicholson Company, que es una especie de compañía, bueno, grande. El Wheeler Nicholson este es un antiguo militar que se dedica luego bueno, al mundo editorial, no con demasiado éxito. De hecho, en 1937 empieza a publicarse Detective Comics, y en buena parte es porque a la Wheeler Nicholson se incorporan dos personajes que serán fundamentales para entender el devenir de esta compañía, que son Harry Donfeld y Jack Leibovich. Estos dos son, bueno, pues hombres de negocios de su época. Tanto es así que los dos habían dedicado ya al mundo editorial. De hecho, Harry Donfeld está a punto de ir a la cárcel en un momento determinado por publicar lo que en aquella época se entendía como porno, que no eran más que revistas ligeramente picantes. De hecho, era todo un personaje Donfeld, y estos meten dinero en ese mundo editorial. Y estos son los que tienen la idea de primero de publicar revistas remontadas a ese formato de comic books, y por eso aparece en Detective Comics en 1937. De hecho, Jerry Siegel ya estaba trabajando en Detective Comics cuando aparece Action Comics, y precisamente cuando Donefeld y Leibovitz ya se hacen con el control de la editorial es cuando tienen la idea de incorporar una nueva revista, que será este Action Comics, y ahí es donde van a meter a Superman. Action Comics no va a ser más que un recopilatorio de historias de diversos personajes, entre los cuales estará Superman. La única diferencia es que no sabían muy bien qué personajes meter en ese primer número, y bueno, pues resulta que como no tienen muy claro quién es que tiene que aparecer ahí, pues eligen a un personaje nuevo que Jerry Siegel lleva años intentando colar sin ningún éxito. Entonces aquí es cuando tiene su oportunidad, y de hecho cuela en esta primera historia de Superman, y bueno, pues aparece junto con un montón de otros personajes en este primer número de la revista. En principio tenía que ser uno más. La única cualidad es que en este primer número se le va a dar la portada, y como se le va a dar la portada, pues parece que el personaje vaya a tener importancia desde el principio. Es una petición del propio Jerry Siegel. Él le exige que la viñeta 3 de la página 9 sea la portada del cómic, y es la famosa portada de Superman levantando el coche por encima de su cabeza y estrellándolo contra una roca, ¿no? Entonces las coordenadas de este primer año de Superman en los cómics va a ser un poquito lo que comentábamos antes. Todo este Superman mucho más social, un Superman muchísimo más cotidiano de lo que podemos parecer. Y bueno, pues es un Superman que hoy en día podría sorprender muchísimo, porque no se parece en nada a lo que hasta ahora conocíamos, ¿no? Porque ya digo, busca una verosimilitud, busca un realismo, los villanos no son ni mucho menos los que cabría esperarse. Todo eso se desarrollará en el futuro, pero de momento todavía no. Muy bien, sobre el nombre de Clark Kent, pues parece que hay por ahí algunos datos que pueden ser de interés, ¿verdad, Paco? Sí, como ha mencionado antes Antonio, tanto Jerry como Joel Schuster eran muy fanáticos del cine. Se habían inspirado en Douglas Fairbanks para realizar estéticamente a Superman, y para realizar a Clark Kent en contraposición habían optado por dibujar al actor Harold Lloyd, que si veis imágenes por internet, cuando lo buscas por Google, la primera imagen que ves es prácticamente Clark Kent. Además, en el nombre también se utilizaron dos actores. Utilizaron el nombre de Clark Gable y de Kent Taylor para realizar el nombre de Clark Kent. Por otra parte, también la ciudad de Metrópolis estaba claramente inspirada en la propia Metrópolis de Fritz Lang. Así que, como vemos, ya tenía mucha inspiración por parte del cine, del cual tanto Schuster como Siegel eran muy aficionados. De todos modos, supongo que lo de Metrópolis, al igual que Gotham en el caso de Batman y demás, son como detallitos que se van incorporando después, ¿no? O sea, al principio, pues, me imagino que tendríamos una serie de historias así un poquito básicas, y que la mitología se va conformando, pues, a medida que el personaje tiene éxito prácticamente desde el principio, ¿no? Entonces, todos esos detallitos van llegando, me imagino que después. ¿O estoy completamente equivocado? Yo creo que Metrópolis, el nombre de Metrópolis llega pronto. No creo que desde los primeros números, pero no tarda tanto. Muy bien. Pues, hombre, en este particular, a no ser que tengáis algo más que contarme, yo sé que creo que hay una primera etapa, más que nada porque tengo aquí un guión maravilloso que me habéis pasado, que es de 1938 a 1947. Este es un poco una era de Superman, una era importante en el cual en estos nueve primeros años pues ocurren una serie de circunstancias que ya marcan al personaje y que de algún modo hacen pozo y definen al Superman que después nosotros acabaríamos conociendo cuando naciéramos, que todavía no hemos nacido ni somos ni nuestros padres tampoco. Bueno, a lo mejor nuestros padres sí. Bueno, chicos, en estos nueve años, contadme cositas que sean tan fundamentales como me ponéis aquí en el guión. Madre mía, pues hay un montón de cosas para contar, porque estos años pasa un montón de cosas. Lo primero es que hay que tener en cuenta que el personaje va a ser un éxito bestial. O sea, va a ser un éxito que nadie se lo esperaba ni de lejos. La reacción del público cuando aparece este nuevo personaje pilla a todos con el paso cambiado. Nadie se imagina el éxito que podía llegar a tener. Y cuando creen que ya saben el éxito que tiene, resulta que descubren que todavía tiene más. Y eso es algo que es una cosa que no se había visto nunca con un personaje en aquella época, y de hecho es muy difícil que luego se vuelva a repetir después, porque ha habido personajes muy exitosos, pero el nivel de calado que en aquella época llega a tener Superman es una cosa absolutamente que sale completamente de la gráfica. El Superman de los cómics ya lo hemos definido un poquito, ¿no? Estamos hablando que en esos años son años de construcción, donde efectivamente se va construyendo los primeros pasos de la mitología. En un principio, después de que los cómics ya se han convertido en el éxito que estamos hablando, el Superman va a volver a las tiras de prensa. En aquella época las tiras de prensa o las tiras de los periódicos son un poco el medio natural de los cómics. De hecho, la excepción es precisamente el comic book, ¿no? Las tiras de prensa van a empezar a publicarse en 1939 y estas van a contar una versión mucho más amplia del origen de Superman. Tanto es así que es aquí, en estas tiras de prensa, cuando aparece por primera vez el nombre del planeta Krypton y se menciona a Jor-El y Lora. Jor-El, pero ojo, solo con la L. La verdad es que Siegel y Shuster habían dibujado y habían pensado contar el origen de Superman de forma mucho más larga, y cuando hay que sacar el Action Comics número 1 hay que remontar esas viñetas en formato comic book y se ven obligados a cortar una parte de ese origen. Aquí, en estas viñetas de prensa, se pueden explayar. Y además el personaje ya es un éxito y por tanto, bueno, pues tienen tiempo y tienen cancha, digamos, para contarlo con toda la tranquilidad. Por tanto, las tiras de prensa van a mostrar el origen más largo y más mejor explicado de Superman en aquella época. El hecho de que Superman vaya saltando de un medio a otro, porque aparecen las tiras de prensa, pero a eso se unen las tiras dominicales en color, que es otro tipo de publicación, o sea, tiras de cómics, digamos, que aparecían en los periódicos, pero solo los domingos, y aparecen, como digo, en color, a diferencia de los otros que eran en blanco y negro. Todo esto sale de la misma fuente, que básicamente viene a ser Joe Shuster. Claro, este empieza a ser un trabajo demasiado grande para un solo dibujante, y entonces en Cleveland empieza a crearse un estudio que dirigen Jerry y Joe, con otros dibujantes ayudando a Joe Shuster. Jerry sigue haciendo los guiones y de hecho tiene un control completo sobre el personaje en este momento de la historia, pero empiezan a aparecer otros nombres como Paul Cassidy y sobre todo Wayne Boring, que será un dibujante muy importante en la historia de Superman, que empezarán a ayudar a Shuster a desarrollar las historias del personaje. En 1939 también aparecerá el Superman número 1, que es el primer cómic dedicado en exclusiva a un personaje. El Superman número 1 tenía que ser un especial, pero el éxito es tan brutal de ese primer número, que de hecho parten con una tirada, digamos, de 500.000 ejemplares, pero acaban vendiendo hasta 900.000, y evidentemente eso hace que a partir de entonces Superman tenga su propia colección, además de seguir apareciendo en Action Comics. Evidentemente, con esta aparición en tantos medios empieza a aparecer también versiones más amplias del origen. De hecho, en este Superman número 1 tenemos una versión más larga del origen, no tan larga como las de las tiras de prensa, pero por ejemplo aquí aparecen ya los padres adoptivos, a los cuales todavía no les han puesto nombre. Todavía tardará un poquito en buscarse el nombre definitivo para los Kent. Empiezan a aparecer merchandising relacionado con el personaje. De hecho, se crea el Club de los Supermen of America, que es una cosa que los críos podían apuntarse y bueno, formar parte de un club en el que Superman era el presidente, y bueno, pues con eso era un reclamo más para comprar Action Comics mes a mes. Empiezan a aparecer historias ya con supervillanos. El primer supervillano es el Ultrahumanita, que aparece en el Action Comics número 13. Y bueno, pues todo eso, digamos, va repercutiendo cada vez en más trabajo para Joe Shuster, que el pobre además empieza a tener problemas de salud. Él tiene la vista con problemas ya desde esa época, y es más, incluso en ese momento empieza a tener problemas incluso en las manos, con lo cual se le complica cada vez más el tema de dibujar a Superman. Él nunca deja el control creativo de Superman, hasta el punto de que él nunca deja el control creativo de Superman hasta el punto de que él siempre controla los dibujos, por ejemplo, de las caras, de los rostros. O sea, los ayudantes hacen los fondos, hacen las figuras, pero es Schuster quien acaba controlando, digamos, la realización de las caras de Lois y de Superman, sobre todo. Eso hace, por ejemplo, que con el tiempo el estudio de Cleveland, digamos, quede bajo la protección, digamos, de Joe Schuster, mientras que Jerry Siegel se muda a Nueva York, que es donde va a estar, digamos, la editorial, y a trabajar desde ahí directamente cerca de la gente del mundo editorial. En 1940 va a empezar a pensarse la idea de que Superman salga de los cómics y empiece a aparecer en otros medios, por ejemplo, la radio. Hoy en día nos puede sonar un poquito a chino eso de que se haga un serial de radio, pero claro, estamos hablando de 1940. En 1940 la televisión no existe. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué es lo que escucha la gente? La radio. Y la radio es un poco lo que el siguiente objetivo que se van a plantear la gente de DC Comics para intentar meter a Superman y intentar potenciar el merchandising del personaje. El serial de radio lo llevan adelante Robert Maxwell y Alan Duchovny, que son un poco uno el director de marketing de la propia editorial, y otro un agente contratado ex profeso para potenciar todo lo que tenga que ver de Superman. Estos dos se juntan, escriben la introducción del primer episodio de la radio de Superman, esa famosa introducción de más rápido que una bala, más veloz que una locomotora, que al final suena siempre el sonido pues de una pistola, de un tren, etcétera. Eso está pensado porque para poner esos sonidos detrás, precisamente porque va a ir para la radio. Bueno, en cualquier caso, estos escriben la introducción, escriben el piloto, contratan a George Lutham, que es un escritor, para que escriba un origen, también de un nuevo origen de Superman para la radio, y resulta que este cuenta un origen de Superman totalmente diferente. Nada menos que este considera que Krypton está al otro lado de nuestro Sol y, por tanto, es una especie de planeta gemelo de la Tierra. Entonces, cuando Superman tiene que venir a la Tierra, crece, digamos, dentro del propio cohete, y cuando surge aquí en el planeta Tierra, pues el hombre ya está más o menos preparado para irse a luchar contra el crimen. Se encuentra con un agente que le recomienda que eso de estar en un periódico y enterarse de las cosas que van a pasar mal, pues eso le puede ser interesante. Y efectivamente, así aparece la identidad secreta de Clark Kent. O sea, esto se lo ventilan todo, como quien dice, en el primer capítulo. De todas formas, Antonio, una preguntita. Esta idea, estamos hablando todavía del año 39, 40 más o menos, uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Es que vosotros os podéis creer, es que es muy, muy gracioso porque dentro del mundillo de los ovnis y demás hubo una teoría que duró hasta los años 90 aproximadamente, de gente uh-huh. que realmente creía que había un planeta gemelo a la Tierra sí. que estaba dentro de la propia órbita. Es decir, la Tierra uh-huh. gira en torno al Sol, en torno a una órbita, y que esa órbita estaba ocupada también por otro planeta. O sea, que los dos estaban siguiendo el mismo raíl, por decirlo de algún modo, pero nunca se encontraban porque iban a la misma velocidad y estaban uno en contraposición en el otro extremo, al otro lado del Sol. O sea, que el Sol nos impedía ver ese planeta que ocupaba la misma órbita que la Tierra. Y que de ahí venían todas las visitas extraterrestres y tal, que nos visitaban. O sea, una idea muy graciosa para la ciencia ficción cincuentera, pero que desde el punto de vista actual pues es absolutamente inadmisible. Pero es curioso que esto... es que me acabas de dejar iluminado. Muy loco me he quedado. Que surja de los seriales de radio de Superman. No, hombre, bueno, no sé si surge ahí. O sea, ahí lo emplean. O sea, es uh-huh. que estas ideas, claro, en aquella época es que estas historietas de ciencia ficción están pululando por un montón de sitios. Entonces cada uno coge influencias de aquí y de allí. O sea, esto es el origen de Superman en la radio. Uh-huh. Con lo cual, no creo yo que esta idea del planeta gemelo o el planeta al otro lado del Sol nazca aquí. Yo creo que más bien que este tío, el George Lutham, por lo que hace, lo había oído antes de alguna manera, y como en aquella época lo que querían es, bueno, no me cuentes historias de Krypton ni de viajes estelares, quiero ver a Superman en acción, que es lo que mola y es lo que vende, busca la manera de que llegue aquí cuanto antes y rapidito. Entonces, se le debió ocurrir que esa idea de que el planeta estuviera más cerca, pues había que llegar antes, ¿no? probablemente sea eso, pero no creo que apareciera aquí por primera vez. Yo creo más bien que es una idea que está flotando y que se acaba concretando. Bueno, el detalle es curioso de todas formas. Sí. Aún así, yo ya te digo que estos seriales, para luego colgarlos en un podcast ahí en iVoox, debería ser un subidón, ¿no? O sea, realmente, hombre, a día de hoy todavía hay dramatizaciones en algunos programas de radio, pero qué duda cabe que hacer seriales a día de hoy. Es que imaginaros, vale que hay gente por ahí que hace relatillos y demás, pero bueno, a lo mejor no está tan bien hecho, pero en aquella época tenía gracia, ¿no? Aquello. Yo lo he visto en otras películas, en otras series en las que nos reflejaban cómo lo hacían en antaño, joder, o sea, era gente que lo vivía, o sea, tiene su aquel, sin duda. Sí, sí, sí. Además es que lo vivía el que lo hacía y lo vivía el público, porque claro, es que el episodio del serial que te gustaba, en este caso de Superman, además este se emitía a las 5 de la tarde, era todo un acontecimiento, y lo gracioso es que cada capítulo duraba apenas un cuarto de hora, o sea, no es que aquello fuera muy largo que digamos, o sea, era un cuartito de hora, una aventurita que a veces te dejaba enganchado en el sentido de que había un cliffhanger ahí para el episodio siguiente y mañana más. Entonces, claro, aquello era lo más, era el hit del día para mucha gente, ¿no? Y la cuestión es que saca a Superman un poco del gueto de los cómics, porque al fin y al cabo, ¿quién lee cómics? O sea, en aquella época, pues bueno, lee una parte relativamente pequeña de la gente. Pero claro, al aparecer en la radio, de pronto el personaje da un salto y llega a un público muchísimo más amplio del que hasta entonces había tenido. Si el personaje ya era popular hasta entonces, pues ahora muchísimo más. El serial de radio es todo un clásico. Se puede encontrar hoy en día todavía por allá por internet, se pueden encontrar muchos episodios. Si la gente controla bien el inglés, pues hasta merece la pena escucharlo y tal. En cualquier caso, aporta muchísimos elementos al mundo de Superman. Tanto es así, por ejemplo, que personajes como Perry White o el propio Daily Planet aparecen aquí. Hasta entonces, Clark Kent trabajaba en el Daily Star y el jefe de su periódico era un tal George Taylor. Bueno, pues como la radio es mucho más popular, el Daily Planet se convertirá en el periódico de Superman también en los cómics. Y de hecho Perry White sustituirá al pobre George Taylor, que desaparecerá sin dar ninguna explicación de los cómics, como quien dice, de un día para otro. Aparecerá también Jimmy Olsen, sí que había aparecido en los cómics un personaje que era algo así como el ayudante del periódico o el chico de los regados, pero no se le había dado nunca nombre. Sin embargo, en el serial de radio no solo se le da nombre, sino que se le da importancia y bueno, se le da un poquito de peso en las tramas incluso. Aparecerán también elementos como la kriptonita. Aquí se dice que la kriptonita aparece porque, bueno, el protagonista del serial de radio, que era Clayton Bat Collier, que era uno de los actores de radio pues, más reconocidos de ese momento y de hecho un nombre muy popular en Estados Unidos durante varias décadas, porque luego se dedicará a ser presentador de televisión y bueno, este hombre fue la voz de Superman durante tranquilamente 30 años, o sea, fue la voz de Superman en un montón de productos que irán surgiendo desde aquí hasta los años 60. Y bueno, pues este hombre cuando tenía que coger vacaciones o estaba enfermo o una cosa así, ¿qué es lo que hacemos para que Superman no salga ese día en el programa? Bueno, pues una de las cosas que se sacan de la manga es esa idea de que hay un mineral de que le provoca daños a Superman y que en ese episodio en concreto pues Superman no aparece, aparecerá solo varios gemidos así de fondo y así se quitan de en medio al actor de turno. O sea que de esa manera tan tonta aparece la kriptonita. O sea, pero realmente hay un montón de aportaciones, ¿no? De los serial. Un montón. De y no formas, las he hecho todas, aunque quedan más. Porque recuerdo que, bueno, yo soy más de Batman que de Superman, como ya sabéis. Lo del elemento de la Batcueva sí es importado de la primera serie ya televisiva. O sea, y realmente veo que aquí se importan no solamente la kriptonita, sino algunos personajes y tal. O sea, no sé, porque me molesta esto de que en aquella época los cómics, como estaban tan denostados, se bajaban un poco el culo, ¿no? Ante las demás plataformas, a lo mejor con bastante más difusión, y todo lo que se inventaron, en plan, esto no es cómics, esto es una tontería, esto no va a funcionar ni en la radio ni en la televisión, y que se adoptaran luego, ¿no? O sea, me ocurrió también con la imagen de Alfred, ¿no? Que en la televisión pusieron a un larguirucho y dijeron, bueno, pues en los cómics también, cuando era un tío bastante orondo, ¿no? Por decirlo así. Siempre los cómics yendo un poco a rebufo, ¿no? O sea, si estos superhéroes van con trajes de cuero, pues que en los cómics también. Son muchos ejemplos en los que realmente el cómic como que se quita importancia a sí mismo y se adapta a las imágenes o a las ideas un poquito más comerciales de otras plataformas. A mí eso me molesta, ¿no? Que el cómic no se imponga y diga, por aquí no paso. Pero al final siempre cuela. No, de hecho, incluso en esta época, Jerry Siegel todavía tenía un control completo de lo que se hacían los cómics. Se están haciendo buenos cómics de Superman en aquella época, para lo que es la época, hay que verlos con los ojos de aquella época. Todavía Estados Unidos no ha entrado en la Segunda Guerra Mundial, pero Jerry Siegel y Joe Shuster ya están metiendo ahí países imaginarios en Europa que se pueden entender como que estamos hablando de la Alemania de Hitler y le están metiendo caña en los cómics, cuando todavía no hemos entrado, o sea, no hemos llegado al 41, que es cuando realmente Estados Unidos entra en la guerra, entonces sí que ya se abre la veda, ¿no? De representar a Alemania en los cómics, ¿no? Pero Siegel y Shuster ya están metiendo el tema en los cómics, están haciendo buenas historias. Es una época en la que incluso aparecen visos de continuidad en la historia de los cómics. Es decir, lo que ocurre en una historia influirá en las siguientes, que estamos hablando de los años 40, y eso es algo que luego se eliminará prácticamente por completo. O al menos se eliminará muchísimo de los cómics hasta que lo recupere Marvel muchísimo más adelante. Pero aquí aparecen unos cuantos elementos que nos dan a entender de que existe una cierta continuidad en estas historias, ¿no? Según avanza también los años de Superman en los cómics y en la radio, se van introduciendo más elementos de ciencia ficción, se va haciendo más aventurero cada vez. De hecho, la radio, otra cosa que hace es meter muchos elementos de estos de fantasía, de ciencia ficción, de lugares exóticos, pero claro, no hay que dibujar nada, no hay que más que contarlo, ¿no? Y con unos cuantos efectos de sonido, tú puedes decir que estás en Madagascar, o que estás en el Ártico, o que estás sabe Dios dónde. Entonces, pues bueno, el serial de radio tiene unos ambientes auténticamente exóticos. También en la radio es la primera vez que Superman y Batman van a vivir aventuras juntos, porque otro truco para quitar de en medio al actor que interpreta a Superman es que convertir a Batman en el protagonista del serial de radio. Entonces hacen una especie de crossover, de cruce entre los dos, y bueno, pues Batman, Robin, Alfred aparecerán en los seriales de radio de Superman también. Antonio, pero esto no había pasado en los cómics todavía, me estás diciendo que esto pasó primero en la radio, ¿no? Sí, en los cómics en 1939, creo que es, no, 39, no, el 40 debe ser ya, en el 40 aparece una portada, que es la de un especial para la Feria Mundial de Nueva York, que es una feria que se hace dos años. El especial del primer año estaba protagonizado por Superman a secas, porque al fin y al cabo era el año 39 y Batman aún no había aparecido, y el siguiente ya aparecen Batman y Robin con Superman. Entonces Batman, Robin y Superman comparten portada, pero solo portada, el interior no, o sea, no trabajan juntos en el interior. Y es en el serial de radio donde empiezan a ver aventuras de Batman y Robin junto con Superman. Luego, muy poquito después, se creará la colección World's Finest, también en 1940, pero ya después se creará la colección World's Finest, que es básicamente historias de Superman y Batman. O sea, a ver, un cómic que en las mismas páginas va a tener aventuras de Superman y Batman. Pero ojo, al principio separados. Es decir, tú comprabas World's Finest y tenías una aventura de Superman, una aventura de Batman y Robin, y luego otra aventura de Superman, o algo por el estilo. Luego, un poquito más adelante en el tiempo, resulta que por temas económicos tienen que reducir el número de páginas de esta revista, y a alguien se le enciende la bombilla y dicen, oye, ¿y si trabajaran juntos en la misma historia? Y ahí es cuando ya World's Finest se convierte en un cómic donde Superman y Batman colaboran. O sea, ya, digamos, son historias de cruce entre uno y otro, pero al principio no, al principio hay como unas barreras bastante importantes entre uno y otro, y aquí en el serial de radio, sin embargo, se cruzan y hay bien aventuras bastante importantes, ¿no? Aquí, o sea, que fíjate si es importante el serial de radio. Bueno, ¿en qué momento el serial se acaba? ¿Tú sabrías decirme hasta qué año hubo seriales? Sí, el serial de radio dura, si no me equivoco, hasta el año 47. Estoy tirando de memoria, así que no me hagas mucho caso. Pero me parece que dura hasta el año 47, dura bastante, bastante tiempo. Uh-huh. Y se acaba más que por falta de éxito, porque ya se estaban oliendo la tostada de que se podía hacer un Superman en imagen real para los seriales de cine, y por tanto, bueno, pues les interesaba más tirar por ese camino. De hecho, en 1948 se va a hacer el primer serial para cine de Superman. Ojo, no es una película. En aquella época se pasan estos seriales, que son algo así como previos a... eran sesiones matinales normalmente. Y en estos seriales son así de normalmente bajo presupuesto, historias de aventuras, de ciencia ficción. De hecho, hay seriales de un montón de personajes, Flash Gordon, Tarzán, etcétera. Y bueno, pues ellos en DC, de hecho, se había creado ya desde el año 40, se crea Superman Incorporated, que es básicamente una empresa filial de DC Comics que se dedica solo a explotar a Superman en todo lo que pueda. Y bueno, de momento van tirando con la radio, pero es que luego son estos los que llevarán al serial de cine, de imagen real, de la mano de la Paramount, y también a los dibujos animados, mucho antes, de hecho, en el año 41, es cuando ya aparece la serie de animación de los Fleischer, o sea, Superman salta a los dibujos animados. Fíjate que estamos hablando de apenas 2-3 años después de su creación. Fíjate el impacto que llega a tener el personaje en aquella época. No nos atropellemos. Si es verdad que el serial de imagen real... bueno, obviamente la televisión no era una cosa que todo el mundo tuviera en su casa y tuviera dos, una en cada habitación y tal. Se proyectaban en salas. Entonces la gente iba, pues eso, a ver... Tú imagínate ir al cine a ver Breaking Bad, ¿no? O sea, una vez a la semana, o The Flash, o The Walking Dead, o las series que vemos habitualmente. Bueno, pues eso ocurría entonces. De todos modos, sobre la serie de la Max Fleischer, como has dicho tú, bueno, la serie de la Max, del tío Fleischer este... Si quieres nos detenemos aquí un poquito, porque a ti te parece que es importante hablar de una serie de animación que ya tiene unos añitos, 70 solamente, y que ahora podemos decir, joder, pues tal y como envejecen estos productos, agárrate y no te menes. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la serie de dibujos animados que, como tú bien dices, no ha pasado apenas tiempo y ya aparece por ahí. Bueno, la serie de dibujos animados de Superman realmente va a ser un auténtico hit en la animación de la época. De hecho, muy poquitas producciones de animación se podían decir que aún hoy en día merece la pena verlas, y es más, se puede disfrutar hoy en día. De todo lo que repasaremos de Superman aquí, especialmente de material tan antiguo, casi todo hay que verlo con ojos de la época, pero lo que mejor ha envejecido, yo me atrevería a decir, con diferencia, son estos dibujos animados de la Max Fleischer. ¿Pero y eso por qué? ¿Por qué estás haciendo esta afirmación tan sorprendente? Porque, en fin, unos dibujos animados de los años 40 a principios. Principios, sí. Pues no será una animación. Bueno, cuenta. Hay que decir, en primer lugar, que son unos dibujos animados bastante extraordinarios ya desde el principio. La idea de hacer una serie de animación de Superman surge de la misma fuente que todo lo demás, de Robert Maxwell y de Harry Donnethall, que son un poco los que están exprimiendo la mandarina de Superman en aquella época, y estos se ponen en contacto con Paramount, con un poquito con esa idea de decir, bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no?, con este personaje, ¿no? Y Paramount es la que busca a Max y David Fleischer, que son los hermanos que tienen el estudio Fleischer de animación. Es un estudio muy ambicioso que está empezando, digamos, en aquella época, pero que va por todas. De hecho, ellos quieren desbancar a Disney, nada menos, en el tema de la animación. Lo que pasa que cuando ven los cómics Superman, como que no les entusiasma demasiado la idea. Les parece que unos dibujos animados de Superman tendrían que estar muy bien hechos para que funcionaran. Veían que el cómic era como muy verosímil, como muy realista y al mismo tiempo lleno de elementos fantásticos. No veían demasiado la manera de decir, ¿cómo demonios vamos a hacer esto? Sin embargo, no se atreven a decirle que no a Paramount, así que la solución que encuentran es pedir una puñetera fortuna por cada episodio. Si normalmente un episodio de estos de animación podía costar alrededor entre 10 y 15 mil dólares, los Fleischer le piden a Paramount nada menos que 100.000 dólares de la época por episodio. Es una barbaridad completa. Ellos piensan que, por supuesto, que les van a decir que hasta luego, pero resulta que no. Resulta que Paramount les dice, venga, ahí tenéis el dinero, para adelante. Y claro, hay que llevarlo adelante. Y ese dinero se nota. Ese dinero se nota, pero mucho. De hecho, luego hablaremos cuando llegue el momento de la serie de animación de los estudios Filmation de los años 60. Son dibujos encantadores y muy chulos a su manera y tal, pero no hay color. No hay color con lo que son los dibujos animados de la Max Fleischer. Además, claro, estamos hablando de un dibujo animado que se hace en el año 41. O sea, es un retrato de ese Superman primigenio, de ese Superman social, de ese Superman, digamos, crítico con la Segunda Guerra Mundial, donde hay metáforas a veces descaradas y a veces no tan descaradas sobre lo que está pasando en Europa, ¿no? Y bueno, y encima, por una casualidad del destino, resulta que los diseños son del propio Joe Shuster. Es decir, se está trabajando en Florida, en los estudios de animación de la Fleischer. Y precisamente por eso, en aquella época, Joe Shuster está de visita en Florida. Y por una casualidad, pues conoce a un amigo que está trabajando. Que está trabajando en el estudio de los Fleischer, y dice, hombre, ¿quieres venir y quieres ver lo que estamos haciendo? El otro, hombre, encantado de la vida, ¿no? Y se pasa por los estudios, ve lo que están haciendo y se ofrece, fijaos, o sea, el creador de Superman se ofrece a decirle, oye, si queréis, os echo una mano con los diseños de personajes, tal, y Shuster se pasa un par de días dibujando lo que sería el diseño, ¿no?, que los demás dibujantes y animadores copiarán, sobre todo de Superman y de Lois, que es un poco lo que ya hacían los cómics, ¿no? O sea, él marcaba la pauta de cómo debían ser los personajes y luego los otros dibujantes hacían todo el resto del trabajo duro. Y eso se nota, porque esos dibujos son absolutamente encantadores en muchos sentidos y tienen todo ese aire del Superman original. ¿Algún comentario sobre este asunto de la Fleischer, Paco? Pues la verdad es que son unos dibujos a los cuales yo les tengo mucho cariño, porque los vi de pequeño en la típica VHS de videoclub que traen tus padres diciendo que eran dibujos de Superman, y sinceramente cuando descubrí que eran dibujos de hace 70 años no me lo podía ni creer, porque la ves hoy en día y tiene muchas similitudes con la serie de Batman, de la serie animada de Bruce Timm. Los fondos, además, la estética es muy parecida, porque la de Batman se basaba precisamente en los años 30 y 40 y tenían un estilo muy similar, con unos fondos pintados y con un nivel de detalle y de animación que es increíble. De hecho, el primer corto estuvo nominado a mejor cortometraje en los Oscars. Y hoy en día además se pueden encontrar perfectamente, porque en las versiones más completas de los Blu-rays y DVDs de Superman están completos los 17 cortos, así que es una de las mejores formas de conocer al Superman de aquella época sin tener que meterse en los cómics, que tal vez sea algo más complicado para la gente que no sea asidua al personaje. Este asunto, ¿nos extendemos un poquito más o pasamos a otro tema? No, bueno, simplemente decir, si quieres, que las voces de los personajes de los dibujos animados se trae a los actores de la radio para ponerlas. Entonces, el Clayton Bat Collier otra vez es la voz de Superman. Y de hecho es que este hombre era Superman en aquella época. O sea, es él el que inventa, por ejemplo, el cambio de tono de voz entre Clark Kent y Superman. Y bueno, pues eso se aplicará, te digo, no solo en las series de radio, que por supuesto, sino también aquí en los dibujos animados de la Fleischer, y luego incluso en los seriales de los años 60, todavía la voz de Clayton Booth Collier será la de Superman. Aquí también aparece Perry White, lo que hace un poco la confirmación definitiva del personaje, porque, bueno, pues si hasta entonces estaba un poquito en el aire, digamos, todavía si era George Taylor, si había acabado de entrar en los cómics, como Perry White aparece en estos dibujos animados, pues se confirma o se consolida ya el personaje completamente. La última parte de los dibujos animados suelen aparecer bajo la denominación de Studios Famous, porque la Fleischer acabó quebrando y la Paramount se hace cargo de esos estudios, pero les cambia el nombre, con lo cual a veces aparecen la última tanda de dibujos animados como dibujos animados de los estudios Famous. Esos son los dibujos de la Max Fleischer igualmente. Bueno, vamos a ver, ¿y qué pasa? Que también la serie de animación aportó su granito de arena a la mitología y de algún modo esto ya se importa a los cómics y ya se queda para siempre, ¿no, Paco? Pues sí, la verdad es que se dice que Superman comenzó a volar precisamente en esta serie porque le resultaba más fácil realizar la animación de Superman volando que tener que ir realizando diferentes animaciones para que fuese saltando. A pesar de todo, hay muchos capítulos de estos cortos que que sigue saltando, y se, sobre todo cuando tiene que pelear contra aviones o cosas así, sí que se ve que tiene que saltar. Pero a partir de esta serie es donde se pudo ver por primera vez a Superman volando, y luego ya se fue importando al cómic poco a poco, hasta que en el 43 más o menos fue cuando ya definitivamente volaba en los cómics. Sí, también se comenta que en el serial de radio, como ponían un efecto de sonido para el tema del salto barra vuelo o una cosa así, pues que la gente asociaba la idea de que volaba, ¿no? De que saltaba, ¿no? Y que eso es una cosa que acabó calando. Yo creo que no está del todo claro en qué momento empieza a volar en vez de saltar, porque como dice Paco, hay muchos momentos en que parece que vuele, pero en realidad está saltando. Así que yo creo que es una transición, digamos, suave de alguna manera, ¿no? De los saltos, obviamente al principio, de hecho lo de Leap Tall Buildings que aparece en la cabecera, de hecho aparecerá hasta los años 60. Sin embargo, el vuelo es un poder ya, como dice Paco, pues que se consolida ya a finales de los años 40. O sea que no sé en qué momento, si hay un momento a partir de aquí vuela. No, o sea, llega un momento en que la gente parece asociar que no salta, sino que vuela, y ya los cómics lo incorporan y aquí paz y esto es gloria. Bueno, eso está bien en general. Hombre, sí es verdad que Superman ya llegó a un punto, ya llegaremos a esos momentos en los que se le van sumando habilidades y se le van añadiendo poderes y era capaz de hacer un montón de cosas. Pero bueno, ya iremos llegando a ese asunto. O sea, continuamos entonces en esta primera década, o sea, del 38, bueno, de 9 años más bien, del 38 al 47. Y a mí me gustaría que me hablarais del señor Ray Middleton. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues Ray Middleton, aunque muchas veces no aparece así acreditado, es el primer hombre que, digamos, personificó, no digo interpretó, pero el primer hombre que personificó a Superman. Eso ocurre en 1939, en esa Feria Mundial de Nueva York que estábamos comentando. DC, que en aquella época DC, vamos a decirlo así, quiere cargar las tintas en su personaje estrella, quiere que tenga una representación brutal y montan un desfile, que se dice pronto, un desfile con globos de esos gigantes como los que están en la película de Batman del 89, cosas así, o sea, de Superman y con todo un desfile de cosas, y entre las cosas que se les ocurre hacer es coger a un tío, subirlo encima de una carroza vestido como Superman, como diciendo, bueno, Superman está aquí, ha venido hoy para estar en el desfile, ¿no? Y cogen a un pobre tío, lo visten con el traje de Superman, un traje que nadie sabe muy bien cómo hacer, porque es que nunca se ha hecho un traje de Superman en imagen real, así que, bueno, pues os podéis imaginar cómo acaba el hombre embutido en una especie de mallas ajustadas, una cosa muy extraña, con el emblema del pecho que pone Superman, por si alguien tiene alguna duda de que efectivamente eso era así. Bueno, en fin, la cuestión es que, este Ray Middleton pues se convierte, como quien digo, sin quererlo, como quien dice, en el primer tío que no es que lo interprete, porque no hace nada más que plantarse encima de la carroza y saludar a las autoridades y cosas así, pero es el primer hombre que personifica a Superman en el 39. O sea, en carne y hueso, o sea, el primer, por decirlo así, cosplay de sí. Superman lo hace Ray Middleton. Un cosplay caro, pero un cosplay, sí. Claro, es la, bueno, idea. Todo este periplo desde su creación en el 38 hasta el 47 del siglo XX, ¿supone la edad de oro? O sea, ¿son estos años en concreto en los que podemos hablar de esta etapa concreta y específica? Sí. Sí. Esto es la edad de oro, pero no solo de Superman, o sea, es la edad de oro del cómic americano, en el sentido de que nace con Superman, pero claro, detrás de Superman empiezan a aparecer una miriada de personajes, ¿no? Huelga decir que en el 39 aparece Batman, que abre todo un género para él solo, pero es que aparecen un montón de imitadores de Superman, algunos con más éxito que otros. El que más éxito de todos tuvo fue el Capitán Marvel de la Fawcett Comics. El Capitán Marvel llega a tener tanto éxito que en algunos meses incluso llega a superar a Superman, lo que mosquea a DC Comics más de la cuenta, y llegan a juicio, un juicio que la Fawcett perderá y acabarán la bancarrota por culpa de eso. Pero la cuestión es que aparecen una miriada de personajes, a la sombra del éxito de Superman, y aparecen personajes como las versiones más clásicas, pues de Flash, de Linterna Verde, de personajes como el Doctor Destino, casi toda la plana mayor del universo DC va apareciendo en estos años, en esta llamada Edad de Oro. Son los años en que la Segunda Guerra Mundial o se está desarrollando o está a punto, digamos, de ocurrir, y los años inmediatamente posteriores, y de hecho el comic book tiene un gran boom en ese momento asociado con la guerra. La gente, los soldados que van a la guerra leen comic books, y de hecho cuando acaba la guerra, pues resulta que es cuando viene el bajón tremendo para casi todos los personajes, para Superman no, pero para casi todos los personajes desaparecen prácticamente, porque los superhéroes se asocian tanto con la guerra que cuando acaba la guerra, pues digamos que de alguna manera lo que quiere la gente es olvidarse de ellos, ¿no? De alguna manera. Y hay un bajón para el cómic de superhéroes. Pero ahora estamos hablando de la edad de oro, llamada edad de oro del cómic americano. No, pero también eso que dices, hombre, es culpa quizá de los guionistas, ¿no? Porque los cómics a lo mejor no tenían ese objetivo, pero se acabó llevando la propaganda a los cómics. Y veíamos a los personajes que a lo mejor en su primer momento pues no lo hacían, pero acabaron soltando discursitos y sermoneando al lector sobre los valores patrióticos y todo esto, y lo mal que está el fascismo y tal, y que hay que combatirlo, etcétera. Entonces, si tú ya politizas un medio, obviamente cuando se acaba esa circunstancia en particular, pues es normal que la gente diga, no, es que Superman es un producto de... otra época, sí, de hecho una de las cosas que siempre se acusa a Superman, ¿no?, es de ser demasiado patriotero, demasiado americano, y eso surge aquí, exactamente, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Se hace todo eso que tú comentas, realmente se lleva a los personajes a la guerra. Ojo, Superman es tan poderoso que no puede de alguna manera dibujarse luchando en la guerra, igual que sí que se hacía con, por ejemplo, con Flash Gordon u otros personajes, digamos, de la época, que sí que participaban más físicamente, ¿no? Pero bueno, eso está en los cómics. Superman aparece toda esa imaginería, aparecen los malos, especialmente son todos que vienen japoneses, vienen de Oriente, es un poco todos los estereotipos de la Segunda Guerra Mundial aparecen en los cómics, y igual que un poquito antes de la guerra, cuando la guerra solo estaba en Europa, Siegel y Shuster tienen que inventar historias con países imaginados para meter las historias, digamos, antinazis, porque ellos eran judíos, en definitiva, ¿no? Porque la editorial no quería meterse en esos mejunjes, pues a partir del año 41 con Pearl Harbor, pues a partir de ahí se abre la veda. Y por supuesto Superman aparece con la bandera, con el águila, empieza a aparecer, digamos, como la representación de los valores americanos, pero no es solo Superman, o sea, es una cosa que se le ha acusado mucho a Superman de ser así, y quizás sea porque tiene una carga simbólica mayor que otros personajes, pero todos los personajes de la cultura popular de aquella época, todos hacían lo mismo. Flash Gordon volvía a la Tierra para luchar contra los nazis. Tarzán salía de la selva también para lo mismo. Incluso hay películas de las últimas de Weissmuller donde te dicen que Jane no está porque se ha ido a cuidar enfermos de la guerra, por ejemplo. O sea, cosas que vistas fuera de contexto son absolutamente absurdas, absolutamente inverosímiles, pero es un poco lo que hay en ese momento y lo que hay en esa época. Y por supuesto, los héroes de cómic eran una cosa nueva que, como quien dice, explotan aquellos años, y evidentemente cuando se acaba ese contexto de la guerra, aparece un contexto completamente nuevo, que será el de los años 50, donde los superhéroes tendrán muy poquito que decir o tendrán que reciclarse completamente para seguir existiendo. Sí, no, y aparte estamos en una época en la que la publicidad era muy importante y el infundir esos valores era casi una obsesión. O sea, era un bombardeo, ¿no?, del ciudadano, ¿no? Le tenían que llegar estos mensajes por activa y por pasiva, y los cómics, sí, pues no dejaban de ser otro medio. Bueno, dejamos la Edad de Oro, si queréis nos metemos en la Edad de Plata, 1948, y esto dura hasta 1969, o sea, aquí ya hablamos de una etapa un poquito más larga, donde, en fin, pasan un montón de cosas. Pues nos vamos a meter de lleno a ellas. Sí, venga. Lo que pasa es que para entender un poquito la Edad de Plata, tendríamos que pararnos en un par de cosas importantes. Para empezar, es el hecho de que en esa Edad de Plata, Jerry Siegel y Joe Shuster van a perder completamente el control de Superman. Es decir, hasta 1947, bueno, de hecho, A partir de 1943, más o menos, los guionistas y dibujantes de cómics son llamados a filas, tienen que irse a la guerra. Entonces, la mayor parte de los dibujantes que hasta entonces habían hecho Superman tienen que dejar sus puestos y aparecen otros nuevos, como por ejemplo Pete Reese o Sam Citron, porque los de siempre, entre comillas, pues se han ido a la guerra. Aparecen también guionistas nuevos, porque el propio Jerry Siegel tiene que ir a la guerra también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una especie de vacío de poder. Y en ese vacío de poder es cuando se aprovecha una cosa que ya llevaba gestándose, de hecho, desde el año 41, en DC, que es la idea de intentar quitarle a Superman a Jerry Siegel. Jerry Siegel, desde su estudio de Cleveland y escribiendo los guiones, era el que decidía qué es lo que ocurría a Superman. Ojo, no completamente, porque se había convertido en una franquicia tan poderosa al personaje que evidentemente había gente por encima de Siegel que decidía qué se publicaba y qué no. De hecho, parece ser que había historias de Jerry Siegel que hubieran cambiado completamente la historia de Superman tal como la conocemos y que no se dejan publicar porque matarían la gallina de los huevos de oro, o creen que la matarían. O sea, la relación de Lois y Clark cambiaría. Siegel veía a Superman como un personaje vivo que tenía que evolucionar, que tenía que cambiar, que tenía que ir moviéndose, y eso era justo lo que no querían todos los que estaban por encima de él en la editorial. Y ese conflicto empieza a gestarse, ya digo, prácticamente desde el año 41, cuando se contrata a Mort Weisinger en DC Comics, y este, junto con Whitney Ellsworth, que es un personaje que también veremos muy a menudo por aquí, empiezan ya a fichar nuevos dibujantes que trabajarán en Superman, pero no desde Cleveland, sino desde Nueva York. Y eso empezará, digamos, a quitarle parcela de poder a Jerry Siegel. ¿Qué ocurre? Que finalmente, con este vacío de poder que ocurre con la guerra, es cuando se aprovecha de alguna manera, a pesar de que Siegel sigue mandando guiones, etcétera, ya el estudio, digamos, se queda con el poder de Superman. Y de hecho, tanto es así que en 1945 se hace la primera aparición de Superboy. Superboy aparece en Morphin Comics 101 y lo escribe Don Cameron. Pero ojo, la idea de Superboy venía de 1941, la había tenido Jerry Siegel, que de hecho él había hecho público que le gustaría y que de hecho estaba pensando en la versión adolescente de Superman. Pero en el 41 nadie estaba por la labor de hacer un Superboy, estaban en marcha los dibujos animados, estaba en marcha el serial de radio, no estaba por la labor. Pero en el 45, con ese bajón de que ha habido de gente y el hecho de que hay que sacar más historia de Superman, la editorial, sin el permiso de Siegel, lo que hace es publicar a Superboy. Lo mete, como digo, en Morphin Comics, pero enseguida lo pasa a ser un poco la estrella de Adventure Comics, que es otra de las revistas de la casa. Y esto es un poquito lo que rompe, de alguna manera, ya definitivamente la relación entre Jerry Siegel y, por ende, con Joe Shuster también, con la editorial, con DC Comics. Es más, Siegel había conocido a un abogado, un amigo durante los años de la guerra, se había hecho amigo con un abogado, un tal Albert Zugsmith, y este tiene bastante claro que se puede demandar a DC Comics por los derechos de Superman. O sea, se les va a demandar no solo por el hecho de que han publicado Superboy sin permiso de Jerry Siegel, pero el abogado este dice que va a llegar más lejos, que se puede ir más lejos, que puede pedir los derechos de Superman, porque el contrato que firma originalmente en el 38 parece ser que está, digamos, basado, ahí ya entramos en especulaciones e inversiones, en cosas, digamos, poco claras, o al menos que es una especie de semi-engaño o engaño, si escuchas según quién, y por tanto que eso se puede reclamar legalmente, ¿no? Se puede reclamar de alguna manera. La cuestión es que efectivamente se hace esa demanda en 1947, tardará hasta 1948, digamos, a dirimirse, pero finalmente Siegel y Shuster ganarán la demanda por la parte de Superboy. O sea, DC les tendrá que pagar una compensación por publicar Superboy, pero pierden lo de los derechos de Superman. Y lo que es lo peor, pierden los derechos, son despedidos fulminantemente de DC Comics, y se les quita el crédito como creadores de Superman. Hasta entonces, todo lo que había aparecido de Superman se citaba a Siegel y Shuster como creadores del personaje, en todas partes. A partir de ese momento, se les relega, se les reniega, se les quita completamente de en medio, se les relega el ostracismo más absoluto. Van a desaparecer sus nombres de la historia, no estarán en ningún crédito de ningún personaje de Superman. Y eso ese quitarse de en medio completamente a Siegel y Shuster es lo que le deja la puerta abierta a un personaje como Mort Weisinger, que este sí que va a ser fundamental para entender la Edad de Plata y esta etapa que mencionabas, Antonio, de Superman entre el 48 y el 68. O sea, esta etapa, más que la Edad de Plata, porque realmente la Edad de Plata de los cómics empezaría bastante más tarde que esto, pero este Superman que sí que va a abarcar la Edad de Plata, este Superman de este momento, es el Superman de Mort Weisinger. O sea, es Mort Weisinger el que va a dirigir a Superman y le va a recrear a su gusto y capricho a partir de este año 48. Bueno, ¿y a tu gusto, para bien o para mal? Pues mira, desde el punto de vista moderno es francamente muy difícil decir eso. ¿Por qué? Pues porque son cómics que a nosotros nos pillan muy lejos y las aportaciones de Weisinger, que sin duda son cuestionables en muchos sentidos, creativamente es una mutilación del personaje, porque si el Superman de Jerry Siegel había sido un Superman, como decía, vivo, con cómics donde pasaban cosas, donde realmente podía ocurrir cualquier cosa, Jerry Siegel estaba inventando el género, digamos, en cada número, en cada cosa que publicaba. Es uno de los mejores guionistas del medio, de este medio en concreto, porque luego intentará hacer otras cosas y no le irá tan bien, pero lo que es en este cómic y con este personaje, Jerry Siegel es de lo mejor que le ha pasado. Weisinger, el enfoque que tiene va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a él, para empezar, no es un guionista, es un editor, y él lo que le encomiendan es que esto no pare, que esto sí siga vendiendo, haz lo que sea, lo que tengas que hacer, pero no mates a la gallina de los huevos de oro. Entonces, Weisinger ni siquiera le gusta Superman, a él le gustaba más Batman, no entiende demasiado al personaje, pero a pesar de eso, es el encargado por parte de la editorial de tener que, digamos, seguir dibujando o tener que seguir adelante con el personaje durante esta etapa. ¿Qué es lo que hace este hombre, digamos, para empezar a consolidar a Superman? Empieza a explorar, digamos, el pasado del personaje. ¿Por qué? Porque no lo puede ir a hacer hacia el futuro. O sea, como no lo puede hacer evolucionar, no puede hacer que Lois y Clark se casen, no puede hacer que Superman cambie de status quo de ninguna manera, no puede moverlo, digamos, hacia adelante, lo va a mover hacia atrás. Y es la época en que empiezan a aparecer un montón de ideas, un montón de personajes que tienen relación con Krypton. Se va a explotar un montón a todo lo que tiene que ver con Krypton. Como ya ha aparecido Superboy, también se va a explotar todo el tema de Smallville. Y también va a aparecer un pasado ahí de Superman que antes no existía y que ahora va a ser lo más de lo más. Si a todo eso le sumamos en 1954... el tema del doctor Wareham y la seducción del inocente. Uf, madre mía. La autocensura, ¿no? Que se impone con el Comics Code Authority. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un Superman infantilizado en muchos sentidos, con historias de una ciencia ficción totalmente descabellada. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchos de esos elementos, por muy absurdos que sean, hoy en día son tan parte de la mitología de Superman que es difícil pensar en él sin ellos, o quitárselos es algo como que se hace difícil, ¿no? Porque claro, estamos hablando de personajes como Supergirl, como la fortaleza de la soledad, que ya había aparecido antes en los tiempos de Siegel, pero es aquí donde realmente pues va a tener un poco más desarrollo. Ese grupo de superbichos que aparecen, desde Krypto, el superperro, el supermono, el supercaballo, personajes secundarios como Jimmy Olsen o Lois Lane, aquí van a tener un poco sus momentos de gloria. Claro, estos elementos, aunque creativamente yo creo que Weisinger lo que hace es mutilar de alguna manera la creatividad que había tenido Jerry Siegel, se convierten en parte tan indisoluble de lo que es la historia de Superman que hoy en día es muy difícil decir esto sí, esto no. Es un poco esa idea. Bueno, en nuestros especiales de Batman, cuando hablamos sobre toda la historia de Batman, sí que hablamos que, bueno, que en el año 54, y estamos dentro de esta Edad de Plata, como tú has citado, pues el psiquiatra este, Freddy Quercen, pues extiende una ola de pánico con su, en fin, ensayo, por decirlo de algún modo, ese estudio, entre comillas, en el que, en fin, los cómics son malísimos para los jóvenes norteamericanos, les influyen ideas que están muy mal y, en fin, que van a acabar todos siendo unos adultos desviados y de todo. Se instaura un poco el Comics Code y, bueno, ya contamos un poco cómo afectó a Batman de un modo bastante horripilante, ¿no? Sobre todo para un personaje tan oscuro. Yo me da la sensación de que Superman no fue tan extravagante en este sentido. No era tan necesario convertir el personaje oscuro en lo más colorido del panorama, porque bueno, Superman tampoco era un personaje tan sombrío. Pero bueno, ¿cómo diríais que afectó el Comics Code a las colecciones de Superman? Pues es un poquito lo que tú acabas de decir. Vamos a ver, ya comentamos que ya desde principios de los 50, Superman se va, digamos, haciendo cada vez más y más fantasioso. Los guionistas están completamente cohibidos por Weisinger. De hecho, toda la historia de Superman las inventa Weisinger. Weisinger es el que da las ideas para las historias y los guionistas las completan. No tienen auténtica creatividad. Aparecen guionistas, por ejemplo, muy buenos, como por ejemplo Otto Binder, que está detrás de muchas historias interesantes, pero incluso personajes como Otto Binder, que son guionistas, como digo, muy buenos, no tienen nada que hacer porque desde la editorial se les impone una serie de parámetros de los que no pueden salirse. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el Comics Code, pues la cosa se agrava. Dentro de eso, lo que se intenta hacer en los cómics Superman es darle un aspecto a todo como más familiar, ¿no? Que sean cómics mucho más suaves, mucho más familiares, de ahí que aparezcan personajes, por ejemplo, pues como Krypto, ¿no? El superperro, ¿no? Es una idea de decir, bueno, pues es como Superman tiene un perro, ah, qué gracioso, ¿no? Qué bien, qué curioso, ¿no? Y aparece la idea de que Lois Lane, de alguna manera, pues está obsesionada con descubrir la identidad de Superman. Todas las historias girarán en torno a eso, o bien en torno a Krypton, o bien en torno a Lois intentando descubrir que Clark Kent es Superman. De hecho, está convencida de que eso es así y solo intenta demostrarlo en la mayor parte de las historias. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de eso, Superman es un personaje que lleva mejor esta carga que Batman, por ejemplo. Por lo que tú decías antes, Batman es un personaje oscuro por excelencia, es un personaje que sin esa oscuridad, pues queda como bastante cuestionado de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene un Batman que no sea oscuro o que no tenga ese punto, digamos, de urbano, ¿no? De oscuridad callejera, ¿no? En Superman, como tiene esa faceta de ciencia ficción, por muy infantil que sea, que lo es, y por mucho que se pierda un poquito el norte, digamos que Superman tolera mucho mejor estos años que no Batman. De hecho, te digo, muchos de estos elementos descabellados acabarán formando parte de la mitología del personaje. Y de hecho, muchos autores modernos, por ejemplo, el propio Alan Moore, por ejemplo, o Grant Morrison, el Superman que leen de pequeños es este Superman de Moore Weisinger, el Superman, vamos a decir, de la Edad de Plata. Y claro, es este Superman el que quieren y adoran, lleno de, bueno, pues que no avanza hacia adelante, el Superman donde se pasan cosas rarísimas en y donde aparecen un montón de las llamadas historias imaginarias, porque una cosa muy característica de esta etapa y de todo el periodo de Weisinger, digamos, al frente de Superman, es que para liberarse, digamos, para que no se viera afectada la continuidad del personaje, todo ocurría en historias imaginarias. O sea, Superman podía llegar incluso a morir, pero era una historia imaginaria, no era el Superman auténtico, digamos. Superman podía casarse con Lois, pero era una historia imaginaria, no era una historia real. Y esto se explotó hasta el uso y el abuso. O sea, hay historias de estas que son francamente muy interesantes. De hecho, hay un periodo de este periodo largo que hemos comentado, en el que Jerry Siegel no tiene más remedio, porque el pobre hombre pues está sin un duro, no tiene más remedio que volver otra vez a DC Comics con la cabeza agacha y escribir historias para Superman. Y de hecho Siegel vuelve a escribir, incluso con las limitaciones que impone Weisinger, escribe algunas historias fantásticas, como por ejemplo una primera muerte de Superman, o a las historias, digamos, donde aparece un regreso a Krypton por parte de Superman, donde se establece, por ejemplo, que Superman realmente conoce a sus padres, realmente conoce cómo es Krypton y tiene que vivir otra vez la destrucción del planeta. O sea, aparecen elementos, ya digo, más adelante en esta época, que son muy salvables, pero que en buena parte es porque Superman es un personaje que tiene multitud de facetas, y esa faceta de ciencia ficción, pues digamos que cabe todo de alguna manera, ¿no? Y encaja mejor. Venga, vamos a hacer una super pausa. en un reino nunca imaginado, bajo una tiranía de mezquindad. Un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas. Tenemos que volver a reunirnos. Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en mil batallas. Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea. Todos lo estamos. Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande. ¡Maldita sea! ¡El equipo vuelve a fallar! ¡Salgamos de aquí enseguida! El micrófono era su arma, su palabra la munición. Eran podcasters, voces digitales pregrabadas para descargar. 5 minutos para empezar a grabar. No sé si podré conseguirlo. Nuevo ataque troll en coordenadas Kilo Lima 5. Repito, Kilo Lima 5. Este dossier me está volviendo loco. Quiero morir ahora. Quiero morir, amigos oyentes. Tienes que resistirlo, compañero. Tienes que aguantar. Su misión: honrar la fantasía y la ciencia ficción. ¡Ah! ¡Me he vuelto a caer! ¡Odio el Skype! ¡Lo odio! Tengo solo una hora para grabar. ¡60 malditos segundos! ¡Ya estamos grabando! ¡Ah! ¡Morid, frikis! ¡Morid! Lo he vuelto a hacer. He vuelto a subir el podcast sin oírlo primero. De los productores de Defensores de la Imaginación y mucho más allá del simple friquismo, llega La Órbita de Endor, el podcast. Su reproductor de audio no volverá a ser el mismo. No sé cómo deciros esto, pero no se ha grabado nada. Bueno, vamos a ser positivos. Es posible que tengamos una psicofonía de 30 minutos. La órbita de Endor. Próximamente en sus auriculares. Seguimos aquí en Super Lode, la órbita de Endor, hoy profundizando en el personaje de Superman. Me imagino que también acabó formándose una especie de superfamilia, ¿no? Por decirlo así. Pues luego Supergirl aparece en el 59, lo que has citado antes de Superboy, ya has citado al perro. Sin duda. Hay una superfamilia. De hecho, es que hay que pensar que comentábamos antes que al final de la Segunda Guerra Mundial, es el final de la llamada Edad de Oro, hay un bajón en las ventas de cómics de superhéroes, pero Superman apenas sufre eso por la sencilla razón de que a finales de los años 50 aparece la serie de televisión de George Reeves, con lo cual la popularidad del personaje se dispara. Entonces, mientras todos los demás superhéroes están desapareciendo o languideciendo de mala manera, Superman es más popular que nunca y de hecho está por las nubes en cuanto a popularidad. Pero claro, es un personaje que se tiene muy claro a quién tiene que venderse. De hecho, Kellogg's ya patrocinaba el serial de radio, ahora patrocina la serie de televisión y estos tienen muy claro a quién tienen que venderle los cereales. Esto tiene que ser para los niños. Weisinger lo que hace es escuchar a los niños. De hecho, él es uno de los promotores de la sección de correo en los cómics para ver qué demonios quiere el público, ¿no? Y él intenta seguir esos deseos del público, ¿no? Si se encuentra con un niño por la calle y el niño le decía que le gustaría ver una historia de Superman pues vestido de payaso, pues probablemente la hubiera tenido al cabo de unos cuantos meses en la historia. A él le interesaba seguir los dictados de eso, con lo cual aparece efectivamente una, vamos a decirlo así, una superfamilia, toda una mitología alrededor del personaje, una mitología acartonada, una mitología infantil, pero también fascinante en muchos sentidos. Y claro, pues es un poco la dicotomía de esta época. Por una parte tienes pues historias que no es que sean absurdas, que son lo siguiente. y sin embargo, pues también tienen un encanto y tienen una cierta magia que a lo mejor las historias de Batman de esta época no se podían permitir, porque es que no encajaban por ninguna parte. Con Superman sí que hay un sector de él que encaja con este tipo de cosas. Muy bien, pues si quieren nos metemos con estos seriales, la serie de televisión, y si quieren pues ya empezamos a hablar, pues eso, que si Kirk Allen, George Reeves, etc. Sí. Pues venga. Bueno, el serial cinematográfico, lo decíamos antes, sale, digamos, con la idea de que, bueno, la radio ya no es suficiente para Superman, o sea, ya estamos en el año 48, los seriales estos en el cine son lo que está en el orden del día, y por supuesto a gente como Robert Maxwell pues empiezan a tenderse la bombilla en busca de llevar a Superman también a estos medios. Se ficha a Sam Katzman, que será el productor de estos seriales, y este hombre es el que ya conocía de otros trabajos a Kirk Allen. De hecho, les cuesta muchísimo encontrar un Superman, porque claro, ¿quién tiene el físico y al mismo tiempo más o menos que sea capaz de actuar? ¿Quién puede interpretar a Superman realmente, ¿no? Bueno, nos cuesta bastante encontrar a Kirk Allen, pero como digo, Kirk ya tenía una relación anterior con este hombre, con el productor, con Sam Katzman, y se le elige para ser el Superman, digamos, el primer actor que interpreta, ya no personifica, sino que interpreta a Superman. Ojo, van a ser seriales de muy bajo presupuesto, todos lo eran en aquella época. De hecho, el director de esta primera tanda de seriales va a ser Spencer Gordon, que es el que también va a dirigir esos seriales primigenios de Batman y Robin, aquellos tan chulos con la Batcueva, con que consistía en una habitación con una mesa. Pues ese mismo tío es el que está aquí haciendo Superman. Y bueno, claro, el problema con Superman es que necesitaban no solo un tío que lo interpretara más o menos bien, sino, claro, necesitaban efectos especiales. O sea, lo chulo de Superman era que verle volar. Lo chulo de Superman era ver cómo, pues yo qué sé, apagaba el fuego, levantaba a la gente, levantaba coches y tal. Pero bueno, estamos en el año 48. Eso va a ser un poquito complicado. Ellos contratan una industria de efectos especiales que les dicen que sí, que tranquilos, que ellos van a poner unos arneses a Kirk Allen, le llevarán arriba y abajo, que esto luego lo van a quitar en el montaje y que esto va a ir de miedo. Bueno, pues no va de miedo. Más bien es una catástrofe una detrás de otra. El arnés hace que el pobre Kirk Allen agonice de mala manera. Luego, por si fuera poco, cuando por fin ven la imagen en pantalla, los cables se notan un montón y el tío, más que volar, parece que esté sufriendo ahí lo indecible. Luego, encima, hay una escena en la que hay un incendio y, bueno, se supone que Kirk Allen tenía que pasar por encima de ese incendio volando. Resulta que se le incendia el traje y el pobre hombre casi la palma. Ante semejante colección de despropósitos, acaban llegando a la conclusión de que no hay manera humana de conseguir que un hombre pueda volar. Y la única solución que se les ocurre es hacer cortes en los que se va a pasar a un dibujo animado. Entonces tú vas a ver a Kirk Allen corriendo, se mete detrás de un arbusto o una cosa de estas, y el que sale volando es un dibujo animado que volará, aterrizará en otra parte, también detrás de su arbusto, y ahí saldrá Kirk Allen. Es lo que había para la época. Eso a todo el mundo le parecía catastrófico, pero sorprendentemente, cuando esos seriales llegan a la pantalla de cine, al público le encantan. Y de hecho, claro, al fin y al cabo, es que nunca se había visto nada por el estilo. Nunca se había visto, de hecho, a nadie volar, ni aunque fuera con dibujos animados. La serie de la Fleischer era mucho mejor, pero todo era dibujo animado. Aquí solo tenías el cacho del vuelo, ¿no? Y parecía como que, bueno, pues que a la gente coló, vamos, a la gente le entusiasmó esta idea, ¿no? También es curioso que en esta primera tanda de seriales, que fueron 15, si no me equivoco, no aparece ninguno de los villanos del cómic. A estas alturas ya habían aparecido personajes como Lex Luthor, por ejemplo, que era un poquito el villano por antonomasia, aunque solo fuera por repetición, ¿no? Y bueno, pues resulta que Luthor no aparece. Aparece en la primera villana aquí en la serie, es una tal Spider Lady, y Mujer Araña, vamos, una especie de Mujer Araña. Y bueno, pues con todo eso, la cuestión es que los seriales salen adelante y, pues oye, el éxito es sorprendente. Extrañamente, porque a nadie le parece que sean tan buenos como eso, pero la cuestión es que se plantea una secuela de este serial, otros 15 episodios para el año 50, y en el año 50 pues otra tanda, de esta vez se llamará Atom Man contra Superman, y este Atom Man esta vez sí que va a ser Lex Luthor, disfrazado. Y bueno, aquí aparece por tanto Lyle Talbot, que es un poquito el primer Lex Luthor en imagen real, que aparece el primer actor que personifica a Lex Luthor, ¿no? Sin embargo, este serial, esta segunda tanda de seriales, tiene menos éxito que el primero. Tiene menos éxito que el primero. Y la culpa, al menos según lo que ellos le dan vueltas, los que manipulan a Superman en aquella época, los que la manejan, que son Jack Leibovich, Robert Maxwell, lo hemos mencionado antes, o Whitney Ellsworth, estos le dan la culpa a la tele. Estamos en el año 50, la televisión ya empieza a estar en todas las casas, y claro, igual el serial cinematográfico ya no toca, ya no es lo mejor, digamos, para el personaje, ¿no? Igual lo que habría que empezar a darle vueltas es a una serie de televisión de Superman, y a eso se ponen. Lo que pasa es que, claro, una serie de televisión de Superman, en un primer lugar, no quieren volver a tener un estudio por medio, un productor de por medio, y son ellos mismos quienes se ponen en marcha para empezar a producir esa serie de televisión. Tanto es así que el propio Whitney Ellsworth, este hombre, había sido editor, digamos, de títulos como Detective Comics, o sea, se ha dedicado a los cómics durante mucho tiempo, y ahora se pasaba de un poquito a la parte, digamos, audiovisual, ¿no?, del personaje, dejando atrás a los cómics. Y este es el encargado de escribir el guión de lo que sería la primera película, digamos, para televisión de Superman. Claro, esto, la idea que tienen ellos es que esto sea una serie de televisión, pero no tienen muy claro si les va a funcionar o no, cómo va a ir el tema. Así que ellos deciden hacer una película, que sería finalmente Superman y los hombres topo, Superman and the Mole Men, y estos son los que, bueno, el propio Ellsworth escribe un guión un tanto curioso como mínimo, aún no muy relevante que digamos, donde Clark Kent y Lois Lane son enviados a investigar una especie de plataforma petrolífera, donde, bueno, pues han llegado más abajo que nadie excavando, y de ahí salen unos hombrecillos que resulta que son más o menos pacíficos, pero como no pueden comunicarse con la gente de la superficie, estos pues acaban queriendo lincharles, ¿no? Y Superman tiene que defenderles, etcétera. Bueno, es una bonita metáfora sobre el racismo y ese tipo de cosas, pero bueno, como aventura de Superman, pues no es que sea la bomba precisamente. Para interpretar a Superman, Kirk Kalin decide que no va a volver, ha pasado mucho tiempo ya desde los seriales, digamos, está metido en otras historias y tampoco nadie le asegura que esto vaya a ser un éxito, que esto vaya realmente a funcionar, así que, bueno, acaba descartándolo y por tanto toca elegir a un nuevo Superman. Y el elegido va a ser George Reeves. George Reeves es un actor que hasta aquella época pues tampoco había hecho gran cosa, había hecho algunos cortos propagandísticos para el ejército durante la guerra, y se le conoce, bueno, digamos que su papel más reconocido fuera de Superman es ser uno de los gemelos Tarleton al principio de Lo que el viento se llevó. Cuando empieza Lo que el viento se llevó, justo la primera escena, tenemos a Escarlata ahí en un porche siendo, digamos, vamos a decir, acosada, entre comillas, ¿no?, por dos gemelos que intentan darle la brasa a ver si se la ligan o al menos les hace caso, ¿no? Y uno de los gemelos es George Reeves, ¿no? Bueno, pues este hombre es el que eligen para ser el nuevo Superman. Se rueda esta película en la friolera de 12 días. Se elige a Phyllis Coates como Lois Lane. Y bueno, pues una vez más, y para variar, pues la película acabará siendo un éxito. Lo que pasa que el estreno va a venir mucho más tarde. De hecho, se rueda la película, los productores, que son toda esta gente de DC Comics, al fin y al cabo, la ven, les parece estupendo, les parece que esto va a ser un éxito sí o sí, y le dan el visto bueno a la primera temporada. Se ruedan 26 episodios, Lee Shonen vuelve a ser otra vez el director, se emplea un origen de Superman bastante parecido al que había escrito George Lowther en una novela de 1942, que no hemos mencionado antes, pero que es muy importante a la hora de incorporar elementos que luego ya serán definitivos a la leyenda de Superman, como por ejemplo los nombres de los padres de Krypton, etcétera. Y aquí se utiliza en buena parte elementos de esa novela para contar el origen de Superman. Y claro, aquí otra vez estamos con lo de siempre. Hay que reciclar lo indecible. O sea, hay que intentar que esto se ruede en el menor tiempo posible y ahorrar todo lo que se pueda, todo lo habido y por haber. Bueno, eso se consigue también a medias. Una vez más aparece otra vez con el problema de los efectos especiales. George Reeves le cuelgan de un arnés y se estrella en uno de los primeros días de rodaje. Él dice que no vuelve a colgarse de un arnés ni harto de vino. Y a partir de entonces, de hecho, en toda la serie de televisión lo que harán es que Superman entre o a través de una pared directamente atravesándola, o sea, una pared que le ponían de cartón y él la atraviesa, así, o lo tiran por una especie de trampolín, lo que finge ser una ventana, y él entra por esa especie de trampolín. Bueno, visto hoy en día queda un poquito lamentable, pero aquella época funcionaba de miedo. Pero no se le ve volar en ningún momento de aquí para allá. Sí, a ver, en algunos momentos se emplea otra vez el truco de la animación. Y en otros momentos se hace una especie de croma, un croma muy, muy, muy, muy cutre, que consiste en poner a George Reeves pues tumbado, y detrás lo que debía ser una pantalla verde o algo así, pues se ve, bueno, edificios que se mueven y cosas así. Eso es lo que hay en aquella época. Además, el plano es el mismo prácticamente en una vez y otra, con lo cual, pues bueno, queda un poquito de aquella manera. Pero es que volvemos otra vez a lo mismo. Lo vemos hoy en día y nos parece, pues eso, de echarte unas risas. Pero en aquella época es que no había otra cosa y era, pues eso, lo más. La parte además de decorados y tal, hombre, no siempre funciona mal, porque aunque reciclan un montón, de hecho, todas las escenas del Daily Planet se ruedan todas a la vez. Los actores se están volviendo locos porque ni siquiera saben qué capítulo están rodando, porque como ruedan a la vez todas las escenas del Daily Planet y luego lo montan como quieren, ni siquiera saben qué guión están interpretando, así que están un poco descentrados, por decirlo de alguna manera. Y bueno, a pesar de eso, por ejemplo, si tú miras las primeras escenas del primer episodio con Krypton y con el tema de la nave, hombre, pues da bastante el pego. De hecho, a mí, si te digo la verdad, lo que menos me da el pego en esta serie es Superman, porque George Reeves, mientras hace Clark Kent, pues mira, medio, pero sinceramente como Superman yo es que no le veo, es que no le he visto nunca. O sea, es una serie que a mí se me hace muy difícil de ver, porque es que, se me hace una montaña, sinceramente. O sea, se me hace muy, muy difícil de verla. Pero bueno, la cuestión es que, como digo, esto se rueda más o menos en 1951. Hay que buscar un patrocinador. Curiosamente, al principio no se motiva mucho la gente a participar en eso, pero finalmente la serie se estrena en 1953. O sea, han pasado como 2 años desde que se rueda hasta que se estrena, y es otro exitazo importante. Un exitazo tan importante que, de hecho, pues se adjudica o se da la orden, digamos, de que se ruede enseguida una segunda temporada. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha pasado tanto tiempo que algunos actores ni siquiera están disponibles. Por ejemplo, hay que cambiar de Lois Lane. Si Phyllis Coates había sido la de la primera temporada, ahora hay que volver a llamar a la puerta de Noelle Neal, que había sido la Lois Lane de los seriales de Kirk Allen, para que vuelva a interpretar al personaje a la altura de 1953, porque la original se había ido. Bueno, y esta mujer, de hecho, va a ser una de las más asociadas al personaje de Lois Lane, porque lo va a interpretar desde aquí hasta el final de la serie de George Reeves, y después se va a dedicar a hacer cameos que llegan hasta Superman Returns. O sea, que imaginaos lo vinculada que está a la idea de Lois Lane. De hecho, precisamente el éxito de la serie de televisión hace que personajes como Jimmy Olsen y como Lois Lane tengan tantísimo éxito que a Mort Weisinger se le empieza a encender la bombilla y decir que estaría bien poder a sacar series, digamos, basadas en estos personajes. También le está pasando un poco que con las cancelaciones masivas que está habiendo por los bajones de ventas y por el tema de Wertham, necesita otras series para empezar a llenar el hueco. Y así aparecerán series dedicadas a Jimmy Olsen y series dedicadas a Lois Lane. O sea, que lo que decíamos antes de la superfamilia empieza a crecer y crecer. O sea, ya no solo hay Superman, Action Comics, World's Finest, compartida con Batman, aparte de los títulos de Superboy, porque tiene su propio título y tiene las apariciones en Adventure Comics. A todo eso luego acaba añadiéndose la dedicada a Jimmy y la dedicada a Lois, y con el tiempo, ya más adelante en el tiempo, eso sí, aparecerá la de Supergirl, con lo cual imagínate qué fauna estamos creando alrededor de todo esto. Sí, auténticos spin-offs. De todos modos, Josh Reeves, pues no podemos aparcarle ni meterle en el cajón cuántico sin contar un poco su final bastante lamentable, ¿no? Sí, el final de George Reeves como mínimo polémico. En el 54 la serie pasa a ser en color y bueno, que se van aplazando de alguna manera los rodajes de la serie, sin embargo, se siguen produciendo. Y llega un momento hacia el 1959, en que se había contratado a George Reeves para hacer otra tanda de episodios de Superman. Hay que decir que esta vez él iba a participar también como director. Él se había dado cuenta a estas alturas que el tema de ser guionista, o sea, de ser actor, como que no le estaba yendo demasiado bien. El encasillamiento con Superman era tan total y tan absoluto que no había manera de que participara, ¿no? De que apareciera o de que apareciera en otro papel y la gente automáticamente no dijera, mira, Superman. Y el hombre empieza a pensar en dirigir un poco su carrera hacia el tema de la dirección, ¿no? Y aquí le habían ofrecido la posibilidad de volver a la serie, no solo interpretando a Superman, sino también dirigiendo, lo cual parece ser que a él le entusiasmaba bastante, estaba más o menos contento con eso. La cuestión es que en una fiesta que se da precisamente para celebrar ese tipo de cosas, creo que tenía que ver con el tema del rodaje de estos nuevos episodios, él bebe bastante, se va, digamos, a dormir y a la mañana siguiente aparece con un disparo en la cabeza. La versión oficial es que se había suicidado, pero la cuestión es que ese suicidio deja mucho que desear. No está nada claro que efectivamente Reeves se hubiera suicidado. Para empezar, bueno, de hecho, la madre se lo cree tan poco que contrata a un detective para que investigue qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? El detective dice que de suicidio ni de lejos, porque para empezar habían aparecido nada menos que dos disparos en la pared y no uno, por ejemplo. Bueno, hay varios elementos en el crimen que como mínimo son extraños o como mínimo desconcertantes. Noel Neil, por ejemplo, ella dice que había hablado con él hacía muy poco, que estaba bastante contento con el tema del rodaje de los nuevos episodios, con eso de que le dejaran elegir y que no se cree para nada que fuera un suicidio. Otros lo tienen más claro, que efectivamente se suicidó y que fue así. En fin, por el tema del encasillamiento, pero digo, hay una polémica ahí muy oscura, realmente no creo que lleguemos a ver nunca qué es lo que pasó, pero la cuestión es que parece ser que Reeves estaba metido en, bueno, había tenido un amante que era la mujer de un magnate bastante poderoso y con conexiones con la mafia, y bueno, pues se dice que si tiras de ese hilo igual la cosa puede salirte alguna explicación por ahí, pero bueno, la cuestión es que el país se levanta con titulares de Superman ha muerto porque George Reeves se había suicidado. Bueno, sobre este particular hay una película que, bueno, aborda más o menos esta cuestión, ¿verdad, Paco? Sí, estamos hablando de la película Hollywoodland, que nos comentaría un poco los últimos días de la vida de George Reeves y la investigación posterior. La película no intenta decantarse por ninguna de las opciones de la muerte, que las intenta plantear las tres o cuatro que hay, pero creo que la película está bastante bien, sobre todo para saber el impacto que tenía esta noticia de la muerte de Superman y la supermanía que se vivió durante esa época de la serie de Reeves. Porque podemos ver que, por ejemplo, escenas como que cuando se empezaba esta serie, los niños desaparecían de las calles y cosas así que son muy entrañables. Y luego las consecuencias que había cuando descubrieron que por culpa de estos titulares tan sensacionalistas, porque no ponían Joe Reeves ha muerto, no, ponían Superman ha muerto. Y claro, muchos niños se quedaban tristes, se quedaban decaídos, quemaban sus disfraces de Superman. Creo que la película muestra muy bien lo que fue el impacto que de esta serie en la sociedad americana de por aquel entonces. Que los niños... Me has dejado loquísimo. Que los niños quemaban sus trajes de Superman. ¿De esto hay constancia? O sea, ¿esto se puede comprobar? Esto sale en la película, pero era más un símbolo de que los niños se quedaron muy defraudados cuando... Porque la versión oficial es que se había suicidado y ellos no podían comprender Superman se hubiese suicidado. Que para ellos era... George Reeves no era un actor, era Superman. Bueno. Supongo que hay que dar tampoco, queremos profundizar mucho en esta cuestión. Vamos a meternos en otras producciones, si queréis, porque los dibujos animados llegaron aquí por partida doble y bueno, pues supongo que podríamos abordar estas cuestiones. No solamente de series en imagen real se atrevieron a meterse con Superman, sino que bueno, los dibujitos pues seguían por ahí dándonos material. Sí, a ver, a lo largo de este periodo van apareciendo varios productos más. De hecho, la muerte de George Reeves y el final, vamos a decir, abrupto, ¿no? Que por fuerza tiene la serie, es una cosa que va a ser como un hachazo, ¿no? Va a ser muy difícil de superar. Estaban teniendo un producto que era un éxito y de pronto, pues un poco lo que comentaba Paco, ¿no? De pronto tenemos un montón de niños traumatizados y un producto que no sabemos cómo vender. Intentan varias soluciones, a cuál más rocambolescas. Una de ellas, por ejemplo, es hacer lo que llamaban el Super Pup. Super Pup era un intento que se hizo de hacer la serie de Superman, pero con perros. O sea, cogían a un tío, le ponían una cabeza de perro a lo Pluto, digamos, e interpretaban pues bueno, pues la dinámica de los capítulos de Superman. Había un Perry White perro, un Superman perro y un Clark Kent perro y cosas así. Bueno, eso no funcionó, gracias a los dioses. O sea, la cosa no pasó de un episodio piloto. Un poquito más adelante, en el 61, se intenta un serial también muy parecido al de George Reeves, pero con Superboy como protagonista. Este, pues la cosa es que la verdad es que pintaba bastante mejor, pero la cuestión es que tampoco pasa del piloto. Y donde realmente aparece otra vez o se encuentra un camino, digamos, para Superman, es otra vez con la animación. Y aquí nos plantamos con los dibujos animados del estudio de Filmation, que aparece en 1966. Estos dibujos animados, aunque están muy, pero que muy lejos de la calidad de los de la Max Fleischer, de hecho no tiene nada que ver, es totalmente opuesto, son importantes por varias cosas. Para empezar, son los primeros dibujos animados de los estudios Filmation. Eso ya es decir mucho, porque los estudios Filmation, para todos los que hemos crecido en los 80 y finales de los 70, pues ya sabemos lo importantes que son, ¿no? Es la compañía que hizo los dibujos animados de los Masters del Universo, del Capitán Marvel, de Tarzán, de Flash Gordon, en fin. Y todo empieza aquí, empieza cuando esta gente como que no tenían ni siquiera propiamente un estudio. De hecho, se considera que la compañía se funda en el 62, y estamos hablando que los dibujos animados son del 66, o sea que son, nada, como que dice, recién llegados en el invento. Bueno, pues la gente de Filmation se consigue colársela a la gente de DC Comics y les hacen creer que son un estudio sólido, un estudio potente, y que son capaces de hacer dibujos animados con un presupuesto muy bajo. De hecho, ahí está un poco la clave de por qué les eligen a ellos, ¿no? O sea, hay un presupuesto de $36,000 que para un dibujo animado de este tipo de características es muy, pero que muy poco dinero. Y claro, con eso ellos acaban de llegar al negocio y les parece una fortuna, pero en realidad pues es muy difícil hacer dibujos animados con ese presupuesto. ¿Qué es lo que hacen? Pues aquí aparecen un poco los tics que acompañarán a todas las series de Filmation, es decir, repetición de planos, animación donde en una misma escena se emplea un montón de veces a lo largo del episodio, etcétera, etcétera. Con todo eso, a pesar de todo eso, la cuestión es que el serial otra vez funciona razonablemente bien. Para empezar, a estas alturas, todo ese universo de Mort Weisinger que había ido creando en los cómics se ha compactado bastante. O sea, una de las cosas que sí que tenía buenas Weisinger es que toda esa construcción que iba haciendo del universo Superman tenía una cierta solidez dentro de sí misma, ¿no? En el sentido en que, pues bueno, las piezas a su manera encajaban. O sea, le había creado un universo a Superman. Un universo estrambótico, delirante, pero un universo, al fin y al cabo, más o menos bien construido. Y eso se exportaba ahora a los dibujos animados. Y estos dibujos animados son, sin duda, una muy buena traducción de lo que era el Superman del cómic en aquella época. De hecho, eran pequeños cortos de aventuras, unos 20 minutos de aventuras de Superman y aventuras de Superboy. Y en las aventuras de Superboy, por ejemplo, aparecía Krypto, lo cual, el superperro. Lo cual hizo, por ejemplo, que ese personaje fuera muchísimo más muchísimo más popular a partir de ese momento, por ejemplo. Si antes decíamos que los dibujos animados de la Fleischer representaban un poquito al Superman, digamos, de los años 30 y 40, el Superman de los 50 y 60 está representado aquí, en esta serie de los estudios Filmation. Son dibujos además muy característicos, que además aquí en España se pasaron alguna que otra vez, especialmente en los canales autonómicos, en los años 80, muchos pudimos verlos cuando éramos críos, y oye, cuando eres crío esto funciona de miedo, funciona la mar de bien. No contentos con eso, esta serie en las diferentes temporadas que fue teniendo, iba repitiendo episodios de las anteriores, pero añadía, digamos, otros seriales de otros personajes de la casa. Y, por ejemplo, pues bueno, pues en la segunda temporada aparecía Aquaman, y por ejemplo la historia se convertía en la hora de las aventuras de Superman y Aquaman. Entonces esos cortos de Superman se mezclaban con cortos de Aquaman. Y luego un poquito más adelante, en la tercera temporada, pues esta vez era Superman con Batman. Y bueno, pues no solo eso, aparecían otros personajes de la casa, pues como, yo qué sé, pues Flash, Hawkman, Átomo, Green Lantern. O sea, estamos en una época ya en que ya se ha producido eso que llamábamos antes la Edad de Plata, que decía que Superman no se ve afectado porque su popularidad no desaparece, pero personajes como Flash, por ejemplo, existe en los años 40, desaparece completamente y se recupera en los años 60. Y claro, un Flash, el de los años 40 y el de los años 60, no tienen nada que ver. Entonces, claro, la primera aparición en animación de muchos personajes de estos de la Edad de Plata, el Green Lantern, por ejemplo, de Hal Jordan, el Flash de Barry Allen, todos estos aparecen aquí, en este serial, por primera vez. Son dibujitos, hombre, pues eso, pues hechos con cuatro duros y que funcionan como funcionan, con historias sorprendentemente sencillas. Es extraño también la selección de personajes porque, por ejemplo, al principio no aparece Batman, aparecerá luego, pero en la segunda temporada, por ejemplo, no aparece Batman, tampoco aparece Wonder Woman. Lo raro es que aparecía Wonder Girl cuando salían los Titanes, pero bueno, Wonder Woman no aparecía. Y ya digo, aparecían personajes mucho más desconocidos como el Átomo, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión es que como representación del universo DC de la Edad de Plata, pues hombre, tiene su encanto, que te diga. De todos modos, hubo otra serie de dibujos animados que tenía que ver con Superman y con sus superamigos. Sí, yo la verdad es que de esa no puedo comentar gran cosa, aunque tengo que decir que tuvo una repercusión francamente muy importante. Super Friends, yo creo que es una de las series de televisión que más difícil se hace verla hoy en día y que, yo no sé si todo el mundo estará de acuerdo conmigo, pero que yo creo que ha hecho más daño a la imagen de los cómics de superhéroes, o por lo menos de los cómics de Superman, pero también todos los superhéroes, porque también Batman se lleva una parte bastante buena. Hay que decir que Super Friends es una serie que se alarga muchísimo en el tiempo, o sea, no se alarga, sino va teniendo diferentes etapas a lo largo del tiempo, y no todas son iguales, porque por ejemplo la última, que ya es en los años 80, ya por el 84, hombre, la cosa ha mejorado bastante, se incorporan personajes modernos de esa época, como Cyborg, por ejemplo, y aparecen villanos. De hecho, el villano maestro de esa última etapa de Super Friends, que como digo es mucho más recomendable que las primeras, pues es Darkseid, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, pues hombre, la cosa ha mejorado bastante. Pero si nos vamos al Super Friends, digamos, original, sobre todo pues el de las tandas, digamos, de estos primeros años, pues bueno, la verdad es que dejan bastante, bastante que desear. En Super Friends la voz de Superman ya no será la de Clayton Booth Collier, que sí que lo había sido en los estudios Filmation, pero sin embargo aquí en esta serie ya aparecerán otros actores interpretando a Superman, con lo cual pues bueno, se rompe un poquito esa tradición también por razones obvias, ¿no? Este hombre no podía seguir para toda la vida interpretando a Superman. La producción es de Hanna-Barbera. Y bueno, un poquito la inspiración, de hecho estos dibujos empiezan a emitirse en el 73, un poquito más tarde, viene un poquito de esa Edad de Plata y sobre todo de la creación de la Liga de la Justicia, ¿no? De hecho, hasta cierto punto deberían haberse llamado Liga de la Justicia, porque más o menos venían a representar un poquito lo que sería, pues eso, la Liga de la Justicia, ¿no? Al menos una conjunción de personajes de la DC de aquella época. Lo que pasa es que la representación es tan infantil, tan plana, que se hacen realmente difíciles de ver, ¿no? También están asociados a la producción de juguetes, los famosos Superpowers, son aquellos muñequitos que fueron tan populares en los 80, pues también están asociados bastante a esta serie de animación. Y como digo, pues se va emitiendo en diferentes tandas. La primera del 73 al 74, luego esto se va remitiendo, pero hay episodios nuevos en el 77, en el 79, y luego ya etapas más modernas, como digo, en el del 80 al 83, y ya dentro de los 80, el 84 y el 86. Con lo cual, estamos hablando de que esta serie es un poquito la imagen de estos personajes durante muchísimo tiempo, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo. Mucha gente creció con ellos y les deben parecer la bomba, pero yo, de todas las producciones de animación donde aparece Superman, y que me perdonen sus fans, yo es la que menos recomendaría para verla hoy en día, con diferencia. Pero bueno, oye, eso cada uno... Bueno, has citado la Liga de la Justicia. Hay que citar que en los 60, pues, se funda ya de forma... Aunque existía ya la Sociedad de la Justicia, ¿no?, en la Edad de Oro, pero bueno, es en el 60 cuando realmente se forma la Liga de la Justicia, en la que Superman, pues, tiene un papel fundamental. También estaba Batman por ahí, pero bueno, o sea, también se incorporan Green Lantern, Aquaman, el Flash este nuevo, el Detective Marciano y Wonder Woman, ¿vale? Recuerdo que además esto fue en el The Brave and the Bold de febrero-marzo de este año, y se enfrentaban a Starro el Conquistador, nada más y nada menos. Bueno, pues no sé si queréis decir algo sobre esta Liga de la Justicia original, por decirlo de algún modo. A ver, efectivamente, como tú dices, la idea viene de la Sociedad de la Justicia de los años 40. Lo que pasa es que, a ver, estamos hablando de que a partir del año 56 empiezan a volver todos los personajes de la Edad de Oro, ¿no? O sea, esto, el mérito se lo debemos a un editor, a Julius Schwartz. Julius Schwartz es un hombre al que todos los fans de los cómics del cómic americano, tanto Marvel como DC, deberíamos tener un pedestal y adorarle todos los días rezándole lo que hiciera falta. Porque este hombre no solo salvó el universo de DC, sino que prácticamente también tiene la culpa, digamos, de la aparición, aunque fuera por reacción, del universo Marvel, ¿no? Bueno, este hombre, como digo, se le ocurre la idea de resucitar a los personajes de la época clásica de los años 40. El primero es Flash, pero como Flash funciona muy bien, pues aparecen nuevas versiones de Green Lantern, que son las que ya hoy en día, digamos, conocemos, Green Lantern, el Átomo, bueno, etcétera, etcétera, van apareciendo todas las versiones modernas, y claro, no tardan mucho, digamos, en encendérseles la bombilla y decir, hombre, pues podríamos hacer lo mismo que hicieron en los años 40. Lo que pasa es que a Julius Schwartz esto de la Sociedad de la Justicia como que no le entusiasmaba demasiado. Le parecía que era como un club de abueletes ahí sentados todos en una mesa y como que no veía que aquello funcionara en plan cómic de acción, ¿no? Solución, la liga. Hay una liga de fútbol, hay una liga... Bueno, pues a él le parecía que lo de la liga era como mucho más vital, ¿no? Así que la Liga de la Justicia. ¿Cuál es el problema de la Liga de la Justicia original? Bueno, el problema, que claro, en aquella época, estamos hablando del año 60, cuando aparece ese The Brave and the Bold que tú citabas, Antonio, el Superman está controlado todavía por Weisinger, y Weisinger no tiene ningún interés de que Superman aparezca en la Liga de la Justicia. Es más, él justifica que no debería aparecer allí por la sobreexplotación, lo cual es un poco absurdo, porque estamos en una época donde hay chorrocientas mil colecciones de Superman, ¿no? Una más y mezclado con otros superhéroes, pues tampoco debería importar mucho. Realmente, probablemente el tema venga más por el hecho de que él tenía miedo de perder el control sobre el personaje. Y que apareciera en la Liga de la Justicia no le entusiasma demasiado. Tanto es así que al principio Superman aparece muy poquito. Digamos que aparece en los primeros números, dice algo así como, estaré aquí para ayudaros cuando me necesitéis, y hasta luego, Lucas. No aparece mucho más. Además es que la Liga de la Justicia aparece un poquito, y de hecho se va a crear al principio así como un poquito con la idea de decir, bueno, todos los personajes que a lo mejor no venden muy muy bien por separado, los metemos aquí, y juntos, pues hombre, esto funciona, ¿no? Y de hecho funciona como un tiro, ¿no? Esa idea encanta al público, la cosa funciona muy bien, y precisamente cuando los editores de DC se encuentran con Martin Goodman, dicen que jugando a golf, es cuando le dicen, hombre, mira, nosotros hemos resucitado a los superhéroes y esto parece que funciona, ¿no? Y este buen hombre se va para su editorial, coge a Stan Lee por banda y le dice, oye, mira, que estos vecinos me están diciendo que los superhéroes vuelven a molar al público. A ver qué te inventas para hacer algo parecido a esa Liga de la Justicia que está vendiendo, ¿no? Stan Lee en aquella época estaba hasta las narices ya de cómics que no le gustaran y decide romper la baraja y crea nada menos que a los Cuatro Fantásticos. Entonces, bueno, a partir de ahí pues es historia, ¿no? Y bueno, pues eso, la creación de la Liga de la Justicia en aquella época, digo, con Superman se considera como el tronco, digamos, de la Liga de la Justicia, pero en realidad está mucho menos en el equipo de lo que parece. En buena parte por eso, porque Superman vende solo y la Liga, al principio por lo menos, son personajes que, bueno, que por sí solos igual no están muy finos, pero que juntos pues que funcionan muy bien. Muy bien, mientras tanto, en las viñetas ya hemos contado, con mis codes más o menos hemos pasado por encima, tampoco hace falta meterse mucho más, pero ¿cómo se estaba desarrollando el personaje ya en estos pues estamos hablando de un montón de años, son varias décadas, en fin, que hacia dónde se estaba dirigiendo todo esto, ¿no? Porque, según tengo entendido, hubo una especie de exploración, ¿no? De términos así que se habían quedado un poco estancados por el asunto de Krypton, de Smallville y tal. Y sobre todo, pues un poco la obsesión con la identidad secreta y tal de Clark Kent y todo esto. Cuéntanos. Claro, es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Estábamos en una época en la que, de hecho, estamos hablando hace un momento de la Liga de la Justicia, el año 61, estamos hablando de la época en que Mort Weisinger sigue teniendo el control total de Superman y lo emplea como una franquicia. O sea, él tiene muy claro que aquello es la gallina de los huevos de oro, aquello no se puede romper así como así y que hay que seguir manteniéndolo. Él tiene, por ejemplo, la idea de que cada pocos meses tiene que meter un elemento nuevo en la iconografía de Superman, ¿no? Tiene que meter una aparición nueva. Eso hace, ya lo hemos visto, que aparezcan, por ejemplo, muchos personajes de la llamada superfamilia. Pero no solo eso, también en estas épocas aparecerá, por ejemplo, la kriptonita verde, ya verde propiamente dicha, porque hasta entonces había aparecido ya antes, pero resulta que era roja. Bueno, pues en 1957 aparecerá la kriptonita verde ya como una piedra y aparecerá como de color verde. No contentos con eso, aparecerá también la kriptonita roja un año más tarde, en el 58. Y esta les va a servir mucho porque como cada aparición diferente pues va a tener un efecto distinto en Superman, pues hombre, esto va a ser un festival. A partir de ahí empezarán a aparecer variantes de kriptonita que les va a dar muchísimo juego. El personaje está muy atascado en ese momento porque las historias siempre van a girar en torno a lo mismo. A pesar de eso, aportaciones importantes, por ejemplo, como las de Otto Binder, hacen que se mejore muchísimo, por ejemplo, la galería de villanos. Uno de los problemas que tenía Superman, y que la verdad es que en cierto modo se podría decir que sigue teniendo, pero bueno, uno de los problemas que tenía en aquella época es que la galería de villanos no es ni de lejos tan impresionante como era la de Batman, por ejemplo. Esto se corrige un poquito en estos finales de los 50 y a lo largo de los años 60. Aparecerán personajes tan importantes como Bizarro, que de hecho empezará siendo un villano de Superboy, para luego pasarse, digamos, a los cómics Superman. Quizá el más importante de toda esta remesa sea Brainiac. Brainiac aparece en el Action Comics 242, que es un cómic guionizado por Otto Binder, como digo, y dibujado por Al Plastino, que son dos autores que no se suelen asociar demasiado con los cómics de Superman, pero que son dos auténticos pesos pesados en la historia del personaje, y teniendo en cuenta el tipo de aportaciones que hacen, bueno, de hecho, se puede decir que son grandes clásicos de este tipo de cómic americano. Un poquito más adelante, en el 252, en el Action Comics 252, aparecerá Metallo. Metallo, que por cierto aparece en el mismo número en el que aparecía Supergirl, también de la mano de Otto Binder y de Al Plastino. Y bueno, también por estos años empieza a aparecer un dibujante, empieza a aparecer un dibujante, no es que apareciera porque ya llevaba tiempo dibujando Superman, pero es a partir de aquí cuando realmente empieza de alguna manera su estilo a imponerse, que es Kurt Swan. Kurt Swan seguirá dibujando Superman más y más y más hasta el año 86 prácticamente, y será un poco la imagen por excelencia de Superman. Kurt Swan introduce en los cómics de Superman una expresividad, un movimiento que hasta ahora no tenían. Wayne Boring dibujaba un Superman mucho más acartonado, mucho más inexpresivo. Swan dibuja un Superman mucho más vivo, mucho más humano también, quizá incluso demasiado humano. Más adelante, cuando ese estilo se vaya desarrollando, pues veremos que en él se cristaliza un aspecto, pues eso, como muy, muy humano, ¿no? Demasiado humano, quizá, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es la imagen de Superman por antonomasia desde entonces en adelante durante muchísimo tiempo. Otro que también merece la pena mencionar es Kurt Schaffenberger, que este hombre era el dibujante de la colección de Lois Lane. Y aunque al principio pues se le impone de alguna manera que imite a los que venían antes de él, a las otras colecciones, él acaba buscando su propio estilo y de hecho creará algunas páginas francamente maravillosas donde redefinirá el aspecto de Lois Lane. Para empezar, le dará un aspecto diferente, un peinado diferente, la hará mucho más moderna, y de hecho si algo bueno aportó la colección de Lois Lane, que tampoco hay mucho que rascar, la verdad, es precisamente ese aspecto nuevo y sobre todo los dibujos de Kurt Schaffenberger, ¿no? Que es otro, ya digo, de los grandes autores clásicos de Superman. Es por esta época también cuando se empieza a darle vueltas a intentar explicar mejor el origen de los poderes de Superman. Antiguamente, en la Edad de Oro, bastaba con decir prácticamente, pues bueno, que Krypton era un planeta muy grande y que tenía una gravedad tal y cual, y que a partir de por eso mismo, ahora Superman en la Tierra podía hacer esto y aquello. Bueno, el público de estos años empezaba a demandar explicaciones un poquito más complejas de qué es lo que pasaba y por qué Superman hacía lo que hacía, ¿no? Si todo era culpa de la gravedad, ¿cómo es que de pronto salía al espacio y estaba tan feliz, ¿no? Bueno, pues aquí se sacan de la manga la idea de que Krypton tenía un sol rojo y que ese contraste con el sol amarillo de la Tierra lo que le da los poderes a Superman. Eso les viene de miedo porque además le da una nueva debilidad. Cuando pones a Superman debajo de las historias, debajo de la luz de un sol rojo, pierde los poderes. Así que, bueno, ya tenemos un filón ahí también para explotar. De hecho, a Mort Weisinger le encantaban las historias donde Superman pedía los poderes. Eran lo más para él, ¿no? Y bueno, de hecho hay un montón de estas, ¿no? Ya hemos comentado antes también las historias imaginarias. Aquí algunas de estas, las mejores, las escribe Jerry Siegel cuando no tiene más remedio que volver a DC Comics. Él, de hecho, no quiere volver, pero es su mujer la que se entrevista con Jack Leibovich y le dice, mira, si no quieres que en los titulares de mañana salga la noticia de que el creador de Superman se está muriendo de hambre mientras tú te forras, pues vuelve a contratar a Jerry. Efectivamente, pues contrata a Jerry Siegel. El problema es que Siegel ahora ya no es el jefe del cotarro, ni muchísimo menos, sino que tiene que trabajar bajo la presión de un personaje como Mort Weisinger, que es un auténtico tirano con sus dibujantes, con sus guionistas, con prácticamente todo el mundo que tiene alrededor. Prácticamente cualquier profesional de la época que te hable de él te contará auténticas historias rocambolescas sobre cómo este hombre dirigía la franquicia y de cómo este hombre dirigía la editorial. Bueno, en cualquier caso, aparecen historias curiosas, también la del Superman rojo, Superman azul, que es una historia muy recordada de aquellos años. Aparecerá el General Zod. De hecho, más que Zod, hay que decir que el General Zod hoy en día nos parece un villano de lo más. Pero, sin embargo, en aquella época pues era uno más de los villanos de Superman metidos en la zona fantasma. De hecho, aparece el concepto de la zona fantasma, donde ahí dentro podías meter kryptonianos malvados. Y otra consecuencia de esta obsesión por Krypton que había en esta época era que llegaba un momento en que parece que todos los kryptonianos habían sobrevivido a la explosión, menos Jor-El y Lara, como mucho, porque todo lo demás parecía que estaba lleno de kryptonianos. Bueno, pues resulta que en la zona fantasma empiezan a aparecer un montón de criminales y personajes como Jaxxur o Faora empiezan a aparecer de alguna manera. Curiosamente son personajes con un potencial enorme, pero que casi nunca se emplean con ese potencial adecuado. Es decir, se emplean normalmente como un todo. Los criminales de la zona fantasma, así en general, y cuando salen, salen todos. Y hay que pasar mucho tiempo para que realmente se fijen en cada uno de estos y las posibilidades que tiene, ¿no? El General Zod es uno más de todos estos al principio, pero evidentemente cuando se ha empleado en las películas de Christopher Reeve, pues va a coger su propio peso. Y bueno, aunque en los cómics la verdad es que nunca ha tenido demasiada repercusión, al menos esta época muy, pero que muy, muy reciente, ya digo, totalmente supeditado a las películas, a pesar de eso, bueno, pues aparece aquí en los años 60 y estará rondando por ahí durante todos los 70 hasta que le recoja Mario Puzo para el guión de Superman 2. Muy bien, has dicho sobre... A mí me ha llamado la atención lo del tema del sol rojo y demás, porque, en fin, Superman es un héroe como muy solar, ¿no? Y me imagino que es en esta época en la que se supedita su poder a un poco, pues, a esta fuente energética. De todas formas, sobre este asunto, Paco, sobre los poderes de Superman en este periodo concreto, cuéntanos más cosas. Y ya de paso, pues haz algún comentario sobre esto que acabo de decir, porque lo del sol y demás, como que ya de repente Superman ya no era solo un héroe gravitatorio, entre comillas, sino que ya la energía solar pues se vincula a él y a su poder. Sí, precisamente porque al principio durante la época de la Edad de Oro se había dicho que realmente todos los kryptonianos tenían este poder, pues la gente se empezó un poco a plantear si todos eran tan superpoderosos, ¿por qué murieron? Porque si hubiesen podido volar y tener unos poderes tan fantásticos, hubiesen cogido y se hubiesen ido volando y a buscar otro planeta. Precisamente la introducción de la diferencia entre soles amarillo y el rojo hace que se resuelva este problema Y además convierte eso, como tú has dicho, el Superman en prácticamente una batería solar que sirve para que utiliza su energía para tener sus poderes. Lo curioso, como ha dicho antes Monfort, es que al señor Weisinger le gustaba mucho quitarle los poderes a Superman, cuando realmente el problema lo había creado él, porque durante esta época es precisamente donde en cada capítulo, cada pocos capítulos, prácticamente se creaba un poder nuevo para cosas inútiles. Por ejemplo, se llegó a crear la superventriloquía para resolver un problema, porque se generaban situaciones muy del día a día y se inventaba un poder precisamente para resolver una situación que prácticamente se podía resolver solo con ingenio. Y precisamente este es uno de los mayores problemas que se le achacan a Superman, que es que siempre ha sido demasiado poderoso, pero precisamente yo creo que la fuente de este problema es durante esta época. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, esto, la aparición de poderes nuevos y absurdos de Superman compensa la falta de calidad en los guiones. O sea, cuando no sabían cómo solucionar la situación o no sabían qué aportar de nuevo, inventaban nuevos poderes, con lo cual pues llega un momento que los poderes son tantos y tan absurdos que es que los cómics de Superman ya no tienen absolutamente ningún atisbo de verosimilitud, ni remotamente. Y además, pues claro, nos encontramos con un personaje que en ese mundo casi de cartoon, ¿no?, de dibujo animado que ha creado, pues no le puede pasar nada. La única debilidad que se le conoce es la kriptonita, que está tan sobada en tantas historias que es totalmente cansina. O sea, llega un momento, a finales de los 60 y de hecho ya a lo largo de todo este periodo de los años 60 en general, en que es que realmente yo creo que hay un agotamiento importante en a la hora del personaje, ¿no? El personaje que había funcionado tan bien hasta pues prácticamente 1960 o incluso mediados de los 60, ahora se estaba yendo cuesta abajo y sin frenos, porque es que ningún guionista quería trabajar con él, les parecía demasiado difícil, primero demasiado sobreexplotado, se había hecho todo con Superman, luego estabas atado de pies y manos a la hora de querer cambiar las cosas, no había manera, digamos, de hacerle, digamos, tener un enemigo o hacerle a alguien que realmente se enfrente a él. O sea, realmente las cosas estaban llegando a un callejón sin salida. Para colmo, son los años de la Batmanía. O sea, la serie de televisión de los años 60 de Batman provoca un estallido de Batmanía que eclipsa un poquito a la popularidad de Superman, ¿no? Y claro, con eso estamos llegando ya al final de la etapa de Weisinger y a lo que sería pues un auténtico callejón sin salida para el personaje, ¿no? Y sobre el musical del año 1966, mejor nos metáis, porque entonces no ayuda mucho que se diga. Es casi una anécdota el musical este. Duró muy poquito tiempo y aunque, bueno, pues no hay, claro, lo que es el musical que se representó realmente no podemos verlo hoy en día, ¿no? Pero bueno, dicen, pasa lo dicen los propios implicados, ¿no? Tampoco no podemos asegurarlo. Dicen que estaba bastante bien, ¿no? Pero que precisamente el hecho de que se estrena en el 66 al mismo tiempo que la Batmanía, etcétera, pues parece que eso le daña bastante al musical este, ¿no? Y que no, que quizá por eso no acaba de cuajar demasiado bien. Es un producto de vida muy breve. Curiosamente, luego ya a mediados de los 70 se hace un producto totalmente horripilante, que es una versión para emitir por televisión de este musical, y sinceramente, eso es algo que casi te quita las ganas de ser fan de Superman. O sea, tú ves eso y es una contramedida buenísima para quitarte de la afición. Bueno, pues dejemos ese tema aparcado. A mí ha habido algunas cositas que me ha hecho gracia, lo de crear un poder para cada situación. ¿Tengo este problema? Bueno, da igual, pues yo desarrollo este superpoder y tal. Estamos hablando de que, en fin, hay algunos poderes que ya se asocian a este personaje, aunque, bueno, algunos luego desaparecen y tal y pascual. Lo de que ve a través de los objetos a mí nunca me ha hecho ninguna gracia. Pero ¿hubo algún poder así que os llame la atención por ser específicamente rocambolesco y absurdo? ¿Os acordáis de algún momentazo de estos de Superman podía, yo qué sé, convertirse en una rosa o algo así? Mira, no sé si era exactamente un superpoder, no sé si lo diré bien porque te hablo de memoria, pero había unas historias en que te decían, porque claro, todo el mundo se preguntaba cómo es que nadie reconoce a Clark Kent y a Superman al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues te decían que él tenía la habilidad de hacerse amigo, de relacionarse con gente que tenía un problema visual que le impedía hacer asociaciones con las caras. Entonces, claro, esto ya es el colmo de lo rocambolesco, ¿no? O sea, era como explicación para por qué la gente no reconoce a Clark Kent y Superman. Si esto es lo mejor que se les podía ocurrir, pues te puedes hacer una idea hasta qué punto tenía problemas el personaje en esta época. Bueno, los problemas los tenían los guionistas, al parecer. Sí, Paco, sí, sí. ¿Te acuerdas de algún poder así raro o no? No especialmente, ¿verdad? Pues aquí tengo una lista de superpoderes extraños que ha llegado a tener Superman durante esta época. Por ejemplo, tenía las supermatemáticas, que les servía para contar las habichuelas que había dentro de un tarro, un poder súper útil. La superrepostería, para realizar tartas gigantes. La supercorazonada, supervista de proyector. Lo dicho, que era un poder para cada situación en concreto. Supervista de proyector, que era como una especie de zoom o algo así, ¿o cómo? No. Él proyectaba una imagen que junto a su superventriloquía podía hacer como que es un holograma para hacer que Superman y Clark Kent estuvieran en el mismo lugar y cosas así. Sí, es que ya lo hemos dicho antes, ¿no? Una de las obsesiones en esta época es el tema de la identidad de Clark Kent. Lois Lane se pasa todo este tiempo teniendo claro que Clark Kent y Superman son el mismo y busca maneras de probarlo, ¿no? Entonces la mayor parte de las historias son Clark Kent inventando formas rocambolescas de que la otra no confirme lo que ya sabe, que son la misma persona. Y entonces aparecen, por ejemplo, los robots de la Fortaleza de la Soledad, que son súper socorridos. O sea, cuando hay algún problema y tiene que estar Clark y Superman al mismo tiempo, pues hay un super robot que toma el lugar de uno o de otro. Y bueno, cosas auténticamente, ya digo, descabelladas que poco bien yo creo que le han hecho al personaje. Precisamente sobre el tema de los robots de la Fortaleza, ¿los construye Superman? ¿O? Sí, es que claro, en esta época lo que decía Paco, uno de los poderes que tiene pues también es súper inteligente y entonces como encima tiene la tecnología kryptoniana de la Fortaleza, puede viajar por el tiempo también prácticamente con desearlo, pues puede ir al pasado de Krypton y cosas por el estilo, pues es que tiene a su abasto una cantidad de conocimientos tremendos y entre ellos pues lo que se monta en la Fortaleza de la Soledad es todo un palacete ahí donde tiene réplicas de sus amigos en robóticas y tiene pues salas de trofeos que hacen homenaje a todas sus aventuras pasadas. Y bueno, pues los robots estos que ya digo, que le cuidan la fortaleza, pero también le echan una mano cuando hace falta para, normalmente para disimular el tema de la identidad. Curiosamente no se emplean tanto para el tema de ayudarle en las superhazañas, sino más bien para tapar el fallo, ¿no? Cuando tiene que aparecer o Clark Kent o Superman o alguna cosa así. Bueno, y sobre la Fortaleza de la Soledad, ¿es un invento propio de los cómics o también se importa de alguna otra plataforma, series, etcétera, etcétera? Del musical no creo, ¿no? No. Hasta donde yo sé, la fortaleza aparece por primera vez en los cómics. Además, ya comentábamos antes que en los 30 tienes el personaje de Doc Savage, cuyo refugio también así remoto y tal, también se llamaba la Fortaleza de la Soledad. Y de hecho es un concepto que aparece muy, muy, muy pronto en la historia del personaje, si bien luego se va modificando. Y, por ejemplo, la Fortaleza de la Soledad típica, o bueno, típica, clásica por lo menos, ¿no? Con la llave gigante que solo Superman puede levantar y ese tipo de cosas que te decía, como lo de la sala de trofeos y cosas como esta, pues esto aparece ya en esta época de Weisinger. Pero lo que es el concepto original de la Fortaleza de la Soledad aparece bastante, bastante pronto. Creo que aparece ya en los años 40, si no me equivoco. Aquí es donde se inaugura un poco la Edad de Bronce. Estamos en el año 1970. Estos inventos de la Edad de Tal, la Edad de Pascual, llega un punto en el que ya, pues obviamente, se acaban las medallas. Entonces, en la época en la que estamos, ¿qué edad sería? ¿Tiene nombre? Bueno, como tú dices, lo de las edades es un poquito, digamos, confuso, porque además depende de quién preguntes, te dirán una cosa u otra. Antes hablábamos de la Edad de Plata, que muchos sitúan a partir del 56. Otros prefieren adelantarla al 55 porque aparece el detective marciano. Otros retrasarla al 61 porque es cuando aparecen los Cuatro Fantásticos. Y por tanto hablan más de que Edad de Plata de la era Marvel. Es un poquito complicado. En cualquier caso, sí que a partir de estos años 70 sí que se suele hablar de esta edad de bronce, aunque también te digo que lo de la edad de bronce y las edades ya modernas que vendrán después ya son un poquito más ganas de marear la perdiz, porque nadie duda cuando hablas de la edad de oro de qué estás hablando. De la edad de plata, bueno, puede haber detallitos que decía yo antes, pero bueno, más o menos lo tienes claro, ¿no?, de qué estás hablando cuando hablas de la edad de plata. La edad de bronce, bueno, vale, pues sí, estamos hablando de los años 70, primeros 80, muy primeros 80, pero ya no sé yo muy bien qué decirte, ¿no? Sí que hay cosas que cambian completamente el devenir del cómic americano, que ocurre en un momento determinado y ahí cambia la era y las cosas pues evolucionan sí o sí, ¿no? La aparición de Marvel, la marcha de Weisinger de los títulos de Superman, para lo que estamos hablando ahora, son cosas que cambian la época sí o sí. Hombre, a nosotros, de cara a estructurar el podcast, sí que nos viene bien, ¿no? Estas definiciones, ¿no? Entonces, decir ahora, arranca la edad de bronce, pues creo que nos viene bien y es como muy esquemático. Bueno, pues entramos en una etapa interesante o no, dependiendo del momento. Venga, vamos a meternos directamente. Bueno, pues aquí realmente, como te digo, pasa una de esas cosas que, si hablamos de la historia de Superman, va a ser francamente importante, que es algo tan simple en realidad como la marcha de Moore Weisinger de las colecciones del personaje. Esto supone un cambio importante, para empezar, porque estamos hablando de un tío que había aparecido por aquí en el año 41, con lo cual hablamos ahora de 1970, cuando se va definitivamente de la compañía, pues imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? De qué clase de cambio estamos hablando. Pero eso no es todo. Se va Weisinger, pero también se va Jake Leibovitz. O sea, todos los vestigios, digamos, de esa DC de la Edad de Oro han desaparecido por completo. O sea, se acaba una era realmente y es el momento de que entre sangre nueva en DC Comics. Claro, estamos hablando del año 70, empezaremos a ver cambios a partir de ahora, 70-71. Es una época en la que los cómics americanos, pues ha pasado algo trascendental, que es Marvel. O sea, Marvel aparece a lo largo de los años 60, ya desde el 61, y reinventa la manera de hacer los cómics. O sea, mientras en DC están por ahí contando historias, pues eso, de tan absurdas como lo que estamos comentando hace un momento de Superman, o esas historias de Batman dignas de la serie de televisión, aparecen Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko, y hacen las maravillas que hace la Marvel en los años 60. Entonces, claro, cuando llegamos a los 70, está claro que la cosa ha cambiado mucho, que Marvel, además, a partir de ahora, va a dejar de tener un poquito esas limitaciones que tenía de distribución y esos problemas que había tenido en los años 60, digamos, un poco para consolidarse, ¿no? Claro, DC tiene que reaccionar a esto. O sea, DC lo que tiene claro en este momento es que la cosa no puede seguir como estaba. No solo porque estas viejas glorias, digamos, se van a ir todas, ¿no? Weisinger, Leibovitz, etcétera. No solo porque estos se van, sino porque es que realmente se les está comiendo el terreno. Se acaba de demostrar que se puede hacer cómics de otra manera, que se puede montar un universo de superhéroes diferente. Vamos, que Marvel les está dando mil vueltas y algo hay que hacer sí o sí. El caso es que a esta DC de los años 70 empieza a llegar un montón de gente nueva. Y hay una cosa interesante, que es que esta gente nueva que va llegando a la DC de esta época son gente que ya ha crecido siendo fans de los cómics. O sea, gente como los que hablábamos hasta ahora, Weisinger, Leibovitz, etcétera, son gente que, bueno, cuando ellos eran críos no existen los cómics y se ponen a trabajar en esto como probablemente podrían haber acabado trabajando en vendiendo seguros. Pero cuando hablamos de gente, digamos, pues como Dennis O'Neill, por ejemplo, que mencionaremos dentro de un momento, o Neil Adams, o más adelante Frank Miller, etcétera, son gente que ya ha crecido con estos personajes y que tiene una idea muy clara de cómo deben evolucionar, de cómo deben hacerse. También estamos hablando de personajes que ahora se van a dirigir a un público mucho más adulto. Nadie dudaba, aunque lo acabaran leyendo también adultos, que el Superman de los años 60, 50 y 60, sobre todo, estaba destinado a un público básicamente infantil. Nadie dudaba de eso y ese era el objetivo al mil por mil. Pero a partir de ahora ya tenemos muy claro que el público como mínimo va a ser adolescente. Marvel lo ha demostrado. O sea, Marvel sabe que el gran pozo, digamos, de sus fans ya no son exactamente niños o no solo niños. Stan Lee lo tiene muy claro en Marvel. Y toda esta nueva generación de creadores que va a llegar a, a DC y va a revolucionar un poquito las cosas, también lo van a tener muy claro. Entonces, claro, ¿cómo encaja Superman en todo esto? Bueno, la marcha de Weisinger abre la puerta de que hay que cambiar sí o sí la estructura de cómo funcionaban los cómics Superman en aquella época. Aparece como nuevo editor Carmine Infantino, y este lo primero que se da cuenta es que tantísimas revistas de Superman no puede editarlas una misma persona y empieza a partir el trabajo. Le da a Mike Sekowski, por ejemplo, le da las revistas de Supergirl, Murray Boltinoff también se incorporará al equipo de guionistas, pero quiere a alguien especial para hacerse cargo del título, digamos, bueno, junto con Action Comics, el título central de Superman. De hecho, tan central que es que Action Comics seguía siendo un título, digamos, aunque acaparado por Superman, pues donde aparecían historias de otros personajes de vez en cuando, e incluso aparecía más de una historia de Superman en la misma, pero el título que se llama Superman a secas era un poquito el troncal del personaje en esa época, ¿no? Entonces, claro, Carmine Infantino quiere empezar ahí la renovación, ¿no? La renovación no es solo porque se den cuenta de que los tiempos están cambiando, no, las ventas están bajando. Y eso es cuando se encienden las alarmas. Por mejor o peor que estuvieran los cómics originalmente, la verdad es que les iba a dar bastante igual si se siguen vendiendo. El problema viene cuando dejan de venderse, que es lo que estaba ocurriendo en esa época. Empiezan a ver claro que aquello no tira y hay que hacer cambios sí o sí. Bueno, pues Infantino lo que hace es hablar con Julius Schwartz, que ya decíamos antes que es el hombre este que había reflotado no solo a Flash, sino a la Liga de la Justicia, etcétera, y le dice, encárgate de Superman. Y Schwartz no tiene ningún interés. No tiene absolutamente ningún interés en hacer Superman. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho antes. Pues porque está cansado, porque está viendo que Superman es un personaje que no sabe qué hacer, etcétera. Y Infantino, motivado un poquito por todo eso que estábamos comentando, que las ventas bajan, que esto ya no es lo que era, le da manga ancha, le dice, bueno, a ver, si para que hagas tu Superman, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y Schwartz empieza a decirle, mira, para empezar hay que quitarle poderes. Hay que quitarle poderes porque es demasiado poderoso, porque puede hacer cualquier cosa y eso no tiene sentido. La kriptonita, hemos abusado demasiado de ella, hay que quitarla en medio, hay que hacer esto y esto y esto. A Carmine Infantino le parece estupendo y le da efectivamente el puesto a Schwartz. ¿Este qué es lo que hace? Bueno, si hay que hacerlo, vamos a hacerlo bien. Coge al que él considera el mejor guionista de la época en ese momento, que es Dennis O'Neill. Dennis O'Neill es el autor que está haciendo maravillas con Batman. O sea, a Batman lo está sacando de ese pozo que había sido el final de la serie de Adam West, que había dado una Batmanía, pero luego igual que se enciende, se apaga. Y por tanto, pues bueno, pues resulta que también Batman tenía sus problemas, ¿no? Ya comentasteis aquí en el especial de Batman lo que hicieron Neil Adams y Dennis O'Neill con el personaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso funcionaba para Batman. Algo se podía hacer con Superman, ¿no? Dennis O'Neill entra en sintonía con Julius Schwartz en cuanto a todas esas modificaciones que había que hacer. Y este se ponen en marcha para hacer lo que se llamará, digamos, a posteriori, la saga del Hombre de Arena. A través de esta saga lo que se pretendía básicamente es hacer dos cosas. Recortar los poderes de Superman hasta un límite. Hombre, a lo mejor no tanto como el Superman original, pero casi. Y segundo, quitar de en medio la kriptonita. De hecho, exactamente esas cosas son los que ocurrirán a lo largo de esta etapa, que empieza del 233 al 242, en el año ya 71. La diferencia es que aquí Dennis O'Neill no trabaja con Neil Adams, que sí que hará la portada del primer número de esta nueva etapa, que es esa imagen que se ha reproducido en tantísimas camisetas y que sigue siendo una imagen maravillosa de Superman rompiendo unas cadenas de kriptonita, con aquello de kriptonita no humor. Bueno, pues esa portada es maravillosa y esa portada es de Neil Adams, pero el interior estaba hecho por Kurt Swan y Murphy Anderson. Aquí puede parecer curioso que sea Kurt Swan, que era un hombre que llevaba ya décadas trabajando en Superman, cómo en estos aires de renovación él sigue trabajando. Bueno, pues es que Kurt Swan fue capaz de adaptar su estilo y de ir mejorándolo poco a poco, con lo cual, bueno, pues realmente el Superman que dibuja Kurt Swan en esta época de primeros 70 no será igual que el que dibujaba 10 o 15 años atrás. Y además tiene a las tintas a Murphy Anderson, que es un poquito su complemento natural, con lo cual pues va a ser un aspecto muy bueno, muy fuerte para Superman en aquella época. Quizá no tanto como otros dibujantes que en aquella época estaban llegando o llegarían en un futuro más o menos cercano. O sea, yo creo que, y es una apreciación personal, el arte de Curtis Wan y Murphy Anderson, a pesar de que sin duda es muy bueno, a lo mejor es un arte más propio, pues eso, de un estilo quizá no tan moderno como lo que estaba haciendo Neil Adams en aquella época, ni desde luego lo que hacía Jill Kane o José Luis García López, pero en cualquier caso sigue siendo la imagen de Superman por antonomasia. En esa misma saga, además, Superman va a pasar de ser periodista del Daily Planet, etcétera, a ser locutor de televisión. Claro, eso al final va a ser más un problema que una solución, pero en ese momento les parece muy interesante dejar algo que veían obsoleto, como es la redacción de un periódico, y que Superman estuviera o Clark Kent trabajara en algo mucho más, bueno, moderno, ¿no? Como era una televisión, y además en plan corresponsal de guerra, ¿no? Que iba ahí donde hacía falta para cubrir la noticia y ese tipo de cosas, ¿no? Además, le daba un problema extra, y es que si tenía que estar delante de las cámaras, pues no podía desaparecer para ser Superman con tanta facilidad. Y todos los problemas, pues eran bienvenidos, digamos, en esta época, ¿no? Con lo cual, pues Superman empieza en los 70 con unos aires de renovación auténticamente importantes y con muchas ganas de cambiar. Lo malo es que eso, pues, no va a durar mucho tiempo. Muy bien. ¿Algún comentario, Paco? Pues yo la verdad es que me he leído hace poco esta saga del Hombre de Arena, que es muy conocida, y aunque creo que está bastante bien, tiene un guión que está al nivel de Denis O'Neill, el problema es que creo que tiene mucho lastre de toda la etapa anterior y se hace una saga excesivamente larga para lo que luego realmente cuenta. Podríamos resumirla en un par de números o quitarle un par de números y quedaría bastante más redonda. Y sigue teniendo eso, conatos de cosas absurdas como tenía el Superman anterior, pero en general se ve la buena intención del cambio que se quiere hacer. El problema es que luego no llegó a ningún lado. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Paco. Realmente también es una cosa que se le podía aplicar a Batman en esta época, ¿no? Por más que el trabajo de Denis O'Neill o Neil Adams pues sea un trabajo extraordinario, hay mucho lastre, ¿no? Y es uno de los problemas que tienen los personajes en esta época. Ganas hay de renovarles, pero claro, es que vienen de una época muy larga, muy característica, y que eso no va a cambiar de un día para otro, ¿no? Y, por ejemplo, a un lector moderno, leerse hoy en día la saga del Hombre de Arena, se le puede hacer un poquito cuesta arriba, porque hay que verla con los ojos de aquella época. O sea, no es un cómic que tú le puedas dar a un crío hoy en día, probablemente que lo disfrute. Es difícil que eso pase. Sin embargo, no es porque sea un mal cómic, que no lo es en absoluto. Es un cómic, francamente, muy, muy interesante, y si lo sabes apreciar, digamos, por lo que supone y lo que se intentó, pues, francamente, interesante. Pero, hay un lastre que hay que superar, y eso no se va a hacer de un día para otro. Pues una pausita y volvemos. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Muy bien, pues continuemos. Bueno, pues como decía Paco hace un momento, la etapa de Denis O'Neill, por desgracia, dura poco. A ver, dura poco en parte porque estaba planeado así. De hecho, Denis O'Neill ya tenía planeado, había hablado con Schwartz de que no se iba a quedar mucho tiempo en la colección y que su etapa iba a ser más o menos corta, pero que iba a sentar las bases sobre las que a trabajar a partir de ahí. El problema es que se están haciendo tantos cambios en Superman que empiezan a mosquearse las altas esferas de la editorial. Empiezan a decir, a ver si cambiamos tanto el invento y resulta que esto va a dejar de funcionar, ¿no? Así que les echan un poquito el freno y hay que volver otra vez un poquito a lo de antes. A pesar de eso, el retorno nunca va a ser total. Y de hecho, Superman a lo largo de los años 70 va teniendo altibajos, yo creo, de calidad importantes. Por una parte, pues sí que hay un cierto retorno a algunas cosas que venían de los 60, pero también hay etapas muy interesantes porque, por ejemplo, tienes guionistas como Elliot S. Magin, un autor que venía del mundo de las novelas y que venía de la literatura fantástica, de ciencia ficción, que aquí iba a escribir guiones para Superman. Y Magin tiene un acercamiento a Superman muy diferente del de Denis O'Neill. Denis O'Neill pensaba que el problema eran los poderes, que había que quitarle poderes. Magin dice que el problema no es ese, el problema es cómo emplea él los poderes. O sea, Superman es así de poderoso, bien, lo aceptamos. Pero el problema es, a él lo que le interesa son las historias en que Superman se está planteando si lo que está haciendo con los poderes es bueno o lo que está haciendo con los poderes es malo. Y cree que ahí está el verdadero kit del personaje, ahí está el verdadero meollo del asunto. Este Superman va a actuar correctamente, va a tener esos dilemas morales, cómo va a funcionar eso, ¿no? Y las historias de este hombre pues giran más en torno a ese tipo de ideas. También es una época en la que, como decía antes, aparecen algunos dibujantes extraordinarios y que se pasarán por las páginas de Superman. A mí particularmente uno de los que más me gusta es José Luis García López, que yo creo que es un poco la visión, digamos, de Superman de los años 70 y 80 y un Superman auténticamente delicioso. O sea, a mí este hombre me parece un dibujante maravilloso, que lo dibuja todo fantásticamente bien, pero dentro de todo, ese Superman que dibuja a mí me parece absolutamente fantástico. Y Jill Kane, que aunque ya nos meteríamos más adelante en el tiempo, cuando aparece por las series de Superman, también hace un trabajo fantástico, porque el Jill Kane de esta época de los 70 y primeros 80 es mucho Jill Kane, y realmente hay cómics auténticamente deliciosos en ese sentido. Y de todos estos, el que quizá hay que mencionar sí o sí, también en los 70, es Jack Kirby. Jack Kirby en aquellos años pues tiene sus rifirrafes con Marvel, y a principios de los 70 pues el hombre aparece por DC Comics, ¿no? Y bueno, pues Kirby a esa altura ya es la estrella del mundo del cómic. O sea, es el hombre que ha hecho grande a Marvel. Realmente Kirby está trabajando desde los años 40, pero es el boom de Marvel y su excelente trabajo en títulos pues como Capitán América, ya no digamos Cuatro Fantásticos. O sea, es Dios, es el rey de los cómics realmente, ¿no? Entonces este hombre llega a DC y, como quien dice, le ponen en bandeja, ¿qué quieres hacer? Haz lo que quieras, ¿no? Kirby lo que decide hacer cuando se plantea la idea de hacer Superman es decir, bueno, de toda la serie de Superman, ¿cuál es la que vende menos? Y la que vendía menos era Jimmy Olsen. Así que dice, bueno, pues voy a hacer Jimmy Olsen. Y coge las riendas de Jimmy Olsen, y Jack Kirby, a pesar de que nunca encajó su estilo demasiado bien con Superman, porque curiosamente tenía un estilo tan propio que la editorial tenía miedo que la gente no reconociera a Superman. Y, por ejemplo, le obligaban a Al Plastino a redibujar las caras de Jack Kirby. O sea, Jack Kirby dibujaba a Superman, pero luego le pasaban esas páginas a Al Plastino, que era un artista de estos de clásicos, y este redibujaba la cara un poquito más al estilo de Curtis Wan, que es un poco la imagen oficial de Superman en aquella época. Kirby también tenía problemas para dibujar la S de Superman. Nunca encajó bien con ese símbolo, nunca le sale del todo bien. Y de hecho, Superman es casi lo de menos en los cómics de Superman, de Jack Kirby, o al menos de Jimmy Olsen. Lo importante de esta etapa es que este hombre se saca de la manga personajes como Darkseid, todo el cuarto mundo, es decir, Darkseid, Nueva Génesis, Apocalipsis, personajes como Mr. Miracle, como los Nuevos Dioses, toda la caterva, digamos, de secundarios de este mundo de Apocalipsis. O sea, imaginaos lo que aporta este hombre al universo de Superman. de hecho a todo el universo de DC en general, ¿no? Pero en concreto aporta un montón de cosas. Kirby no estará mucho tiempo tampoco en DC y pronto volverá a Marvel y será otras historias, pero esta aportación que hace a DC Comics es tan brutal y tan brillante que de hecho hoy en día seguimos viviendo de ella. El villano por antonomasia del universo DC hoy en día pues sigue siendo Darkseid, ¿no? Este hombre viene de aquí, o sea, está ahí. De hecho es que, por ejemplo, en la serie animada de los 90, Darkseid es el villano casi, digamos, de toda la serie, ¿no? De Superman, de esa serie de Superman. Y hay gente que a lo mejor no lo asocia tanto a Superman como debería, porque es un villano que aparece en las páginas de Superman y por tanto es un villano de Superman. Lo que pasa es que se ha extendido, digamos, a todo el universo DC y es un poquito pues algo que abarca pues eso, a todo el universo, no solo a los títulos de Superman, ¿no? Muy bien, esta es una etapa en la que yo estoy bastante perdido, así que estoy completamente entregado a, en fin, este seguimiento que estáis haciendo del historial de Superman. Así que por donde tú veas, Monfort, que debes seguir, sigue. Bueno, pues es un poquito las coordenadas de esta época, son un poco las que estamos trazando, ¿no? O sea, una época con altibajos, una época en la que nos encontramos con un Superman, pues eso, que trabaja como reportero de televisión, que tiene tela. Es un Superman también que sigue teniendo problemas con los diferentes tipos de kriptonita. Es un Superman que ha aceptado de alguna manera la continuidad que viene de atrás. Eso quiere decir que es un Superman que, por ejemplo, tiene claro que él creció como Superboy, que creció en Smallville, por tanto todo eso es canon, digámoslo así. Y claro, aunque hay esos visos de renovación que van apareciendo de vez en cuando, pues todo eso es un lastre. Es un lastre que no acaba de funcionar. Ojo, hay quien dice que eso forma parte de alguna manera pues de la mitología del personaje, ¿no? Y que, bueno, pues que les gusta la idea de que haya un Superboy, les gusta la idea de que bueno, haya historias absurdas, digamos, pero que sean canon, como el hecho de que Lex Luthor conociera a Superboy cuando estaba en Smallville, cositas así un tanto rocambolescas, ¿no? En esta época también se empieza a explotar muchísimo el tema de las tierras paralelas. Es una época, por ejemplo, en que Julius Ward disfruta mucho creando al que sería al Superman de Tierra 2. A ver, Julius Ward ya decíamos que había traído de vuelta a los héroes de la Edad de Oro, renovándolos completamente. Muy bien, el problema es que la gente empezó a preguntarle, vale, tienes un nuevo Flash, tienes un nuevo Green Lantern, ¿qué pasa con los antiguos? ¿Dónde está el Flash original? ¿Dónde está el Flash de los años 40? ¿Dónde está Jay Garrick? ¿Dónde está Alan Scott, el Green Lantern de los años 40? Tanto era la insistencia de la gente que en un momento determinado se inventa la idea de que existe una Tierra paralela, que él llama Tierra 2, una historia clásica que se llamó El Flash de ambos mundos, donde, bueno, describe eso, que hay una Tierra paralela que es donde viven los personajes de los años 40 y estos personajes han envejecido. Tanto es así que, por ejemplo, pues Jay Garrick es un Flash, pero peina canas. Y lo mismo para Alan Scott y todos los demás. Es más, estos personajes incluso habrán tenido hijos en algunos casos, y esos hijos también serán superhéroes, y se crea una mitología en torno a esta idea muy potente, ¿no? El problema es que el tema de las tierras llegará a una sobreexplotación también importante, pero bueno, ese es otro tema que ahora mismo todavía no toca. La cuestión es que existe también un Superman de Tierra 2, y este es un Superman que, como todos sus congéneres, ha envejecido al respecto de cómo es el Superman de Tierra 1. Es un Superman que tiene pinta de rondar los 50 años, más o menos. Y es un Superman que trabaja todavía en el Daily Star, que es el periódico que apareció originalmente antes del Daily Planet. Y su jefe era George Taylor. Ahora él ha evolucionado, digamos, y ahora él es el propio editor del Daily Planet, ¿no? Y este Superman, por ejemplo, entre otras cosas, lo que hace es casarse. Y, por ejemplo, en el Action Comics 484 tenemos una aventura en la que este Superman de Tierra 2 se casa. Y, bueno, pues tenemos la historia del Superman, digamos, original casándose. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este segundo Superman, pues tenían un poquito más libertad y no tenían que estar atados a la continuidad. Y como no era el Superman oficial, pues hombre, pues teníamos nada menos que la veda abierta, ¿no? Para contar historias que de otra manera no podían haberse contado, ¿no? Entonces, pues bueno, tenías esa paradoja de tener este otro Superman casado y que funcionaba pues a su manera, ¿no? Con muchos de los rasgos, como digo, del Superman original. Esto era una buena idea, no estaba mal, pero como decíamos, todo el tema de las tierras paralelas empieza a aumentar y a cargarse hasta un punto importante. aparece, por ejemplo, una tierra donde solo existe el Capitán Marvel, ahora llamado Shazam, porque Marvel Comics tiene el copyright de eso y, por tanto, ya no se llama tanto Capitán Marvel como Shazam. Y este tiene su propia tierra para él y para toda su propia superfamilia. Aparecerá una Tierra Prime donde no viven los lectores de cómics. Luego ahí aparecerá un Superboy, será la tierra de ese Superboy. Y claro, cuando nos plantamos en los años 80, DC se da cuenta de que todo ese bagaje, aunque es una mitología muy rica y es fascinante, no puede manejarlo. No sabe manejarlo. Estamos viendo que si los 60 habían sido buenos para Marvel, los 70 habían sido lo más. O sea, la Marvel de los 70 lo había petado. Tenía colecciones auténticamente maravillosas que estaban partiendo la pana, que estaban contando una manera nueva de hacer superhéroes completamente diferente. Y en los 70 DC había conseguido grandes cosas, porque hay grandes momentos, pero desde luego no había conseguido ni la regularidad ni la constancia que había tenido Marvel a lo largo de esa década, ¿no? Había que hacer algo, ¿no? Cuando llega gente nueva a la editorial, como Janet Kahn, por ejemplo, Paul Levitz, estos empiezan a plantearse, de la mano de los artistas que también en esa época están haciéndolo, un cambio importante. Empiezan a plantearse la posibilidad de eliminar todo ese universo antiguo y recrear todos los personajes desde cero. Eso es un cambio muy gordo para la época, muy muy gordo, pero cuando deciden hacerlo es que prácticamente va a estar entre la espada y la pared. Es que realmente, si no hacen eso, probablemente es que Marvel se les comerá el terreno, es que desaparecerá el universo DC, o probablemente no venderá lo suficiente como para seguir adelante. Hay que hacer algo, y hacer algo radical y algo importante, ¿no? Y ahí es donde acabará apareciendo Crisis en Tierras Infinitas para hacer ese borrón y cuenta nueva del universo DC. Que de por sí ya merecería a lo mejor un dossier aparte. Bueno, muy, muy rápidamente recordando a los... Oye, pero rápidamente porque yo creo que ya esto está como muy superado. O sea, Crisis en Tierras Infinitas pues era un historión donde salían en teoría todos los superhéroes... Bueno, héroes, personajes de la editorial de todas las tierras alternativas y las metían ahí en un super evento cósmico donde, en fin... Es un prodigio sobre todo de la narración visual, ¿no? Porque aquí el tío Pérez, la madre de la pario, o sea, hacía algunas viñetas que yo no sé cuánto tiempo le llevarían, pero que aparecían 200 personas, mínimo. Sí, de hecho se dice que en Crisis, a lo largo de toda la serie, todos los personajes que habían aparecido en algún momento en toda la historia de DC Comics tenían que aparecer. Aunque solo fuera una viñeta en un momento, todos los personajes de DC Comics tenían que aparecer en algún momento de Crisis, ¿no? Bueno, esta miniserie, decir que es brillante es decir poco, y como tú decías, Antonio, se merece un capítulo aparte, porque hay mucha tela que cortar con ella. Al margen de los méritos que pueda tener Crisis, que son muchos, lo que hay es un ejercicio de valentía o de desesperación por parte de la editorial para decir, vamos a hacer un cambio radical. Vamos a hacer una limpieza importante. Por lo que respecta a Superman, pues es uno de los que más se van a beneficiar de este cambio. Y de hecho, antes de que lleguen las crisis, de que llegue el nuevo Superman, que vendrá después de Crisis, habría que mencionar un par de historias realmente importantes que son las que cierran un poquito este ciclo de la etapa clásica del personaje. Por un lado, aquí hay que hablar que estamos hablando de los primeros 80 y es la época en que en el cómic americano han aterrizado un montón de guionistas y también algún que otro dibujante que vienen de Inglaterra. Y estos están bastante hartos de hacer cómics y de hacer muy buenos cómics a su estilo, a su manera, con sus fórmulas, etcétera. Y ahora las van a traer al mundo del cómic americano. Decir que eso va a ser una revolución, bueno, no os tengo que convencer porque todos lo sabéis. La cuestión es que el mismísimo Alan Moore acaba apareciendo por las páginas de estos cómics. Y, por ejemplo, Alan Moore ha escrito una historia maravillosa de Superman que se llama Para el hombre que lo tenía todo, que consiste en una historia, en una premisa muy sencilla, pero que de alguna manera explotaba muy bien cuál era la idea de Superman. En una celebración del cumpleaños de Superman, Batman y Wonder Woman con Robin se van a la Fortaleza de la Soledad. Y ahí descubren que Superman está, digamos, poseído por una especie de planta que le hace ver en su mente un mundo ideal donde él es perfectamente feliz. Bueno, eso es un plan del supervillano Mongul, que es una creación también de los años 70, y que esa es su manera de eliminar a Superman. Le va a dar esa visión, digamos, de hacerle feliz y, por tanto, así se quita de en medio. Wonder Woman y Batman tienen auténticos problemas para quitarse de en medio a Mongul, Pero la cuestión es que mientras tanto Superman está viviendo en Krypton, un Krypton que nunca explotó, un Krypton donde él ha crecido, ha envejecido, se ha casado con Laila Lerrol y tiene hijos y bueno, pues está siendo ahí perfectamente feliz. El problema es que es tan feliz que ni él mismo se lo cree que eso sea cierto, y poco a poco él va descubriendo, se va dando cuenta de que eso no es más que una fantasía, y le guste o no, tiene que renunciar a eso para volver a lo que sería el mundo real, ¿no? Bueno, la historia, el nivel de desgarro que muestra Superman ahí cuando tiene que deshacerse de ese mundo maravilloso en el que estaba viviendo, al mismo tiempo el odio, la rabia con la que descarga sobre Mongul cuando vuelve digamos, a la realidad cotidiana. Bueno, pues es una historia absolutamente deliciosa, ¿no? En parte por haber escrito esta historia, se busca a Alan Moore para escribir lo que debería ser la última historia del Superman clásico. Se había buscado a Jerry Siegel. Hay que decir que en este periodo nos hemos saltado una pieza muy gorda, que es evidentemente el Superman de Christopher Reeve. El Superman de Richard Donner, de los Alkind, etcétera, que ya tocaremos en otro ratito. Sí, bueno, lo vamos a hablar ahora de los cómics, digámoslo así, y luego de las películas hablaremos en un programa exclusivo para o los que salgan, ¿no? A lo mejor salen dos. Bueno, un programa es ahora mismo en este momento en el que grabamos, el plan es ese. Igual que hicimos con Batman. Con Batman se estructuró también, perdón, de esta forma. Entonces, bueno, ya hablaremos. O sea, esto ocurre, obviamente, en este periplo que tratamos ahora de la historia del personaje del 70 al 85, pero aunque ahí deberíamos incluir la película, ya hablaremos sobre ella. Sí, mencionaba la película básicamente porque a lo largo de los 70 había pasado algo importante, que es que se había devuelto el crédito a Jerry Siegel y Joe Shuster por la creación de Superman. Esto no había ocurrido porque sí, sino básicamente, primero porque ya decíamos que en DC se habían ido los viejos leones, de alguna manera, ¿no? La DC nueva era una DC que estaba mucho más tendente a reconocer el mérito de gente como Siegel, como Shuster, como Bill Finger, etcétera, ¿no? Y a todos les parecía una injusticia bárbara que un personaje como Superman, que seguía vendiendo, seguía estando en la cresta de la ola, pues tuviera sus autores originales prácticamente en la indigencia, ¿no? Bueno, esto más o menos, vamos a simplificar, vamos a decir que se va arreglando a lo largo de los 70, al menos un poquito. Ya veremos que en realidad seguirá trayendo cola y más tiempo. Pero bueno, se arregla hasta el punto de que a Jerry Siegel y Joe Shuster se les devuelve el reconocimiento como creadores, como mínimo, y de hecho hasta incluso se fuerza la máquina para que en la primera película de Reeve aparezca el Superman creado por Jerry Siegel y Joe Shuster en pantalla, ¿no? Bueno, es decir, que cuando llegamos a los 80, el clima entre Jerry Siegel y la editorial vuelve a ser más o menos bueno. Entonces, en un principio, la historia final de Superman se le tenía que haber encargado, tenía que haberla hecho Jerry Siegel. Él quería hacerla, pero al final no pudo ser. Problemas por todo el tema de los derechos, problemas, digamos, también de tiempo. O sea, al final Siegel no puede hacerla y hay que buscar un sustituto. Y el sustituto es nada menos que Alan Moore. En aquella época, pues no es el Alan Moore de hoy en día, que no se baja del burro de ninguna manera, sino que es un Alan Moore pues que todavía se dedicaba a escribir cómics y no le importaba trabajar en DC, cositas de estas. Bueno, la cuestión es que Alan Moore, bueno, es uno de estos autores que ha crecido leyendo a Superman, y él, el Superman que ha leído es el de la Edad de Plata. Es ese Superman de Mort Weisinger que hemos comentado tanto rato antes. Él quiere hacer un homenaje precisamente a esa etapa, que es la que ahora termina. Ese Superman es el que ahora va a acabar, y como lo que va a venir después nadie sabe todavía exactamente, bueno, ya se empieza a olisquear un poquito lo que va a venir después, pero se sabe muy claro que, sea lo que sea, eso no va a ser. Ese Superman realmente muere ahí, ese Superman realmente se acaba ahí en esa historia, en qué le pasó al hombre del mañana. Bueno, pues Alan Moore hace una historia absolutamente deliciosa, partida entre Action Comics y Superman de aquella época. Y bueno, la historia se reparte de tal manera en que hay una ocasión, hay un momento para zanjar cada uno de los detalles de ese Superman clásico. Es decir, si decíamos antes que el Superman de Mort Weisinger nunca avanzaba, que nunca pasaba nada definitivo, que cambiara el status quo, aquí vamos a tener dos historias en que todo va a tener un final, todo va a zanjarse, todo va a zanjarse, todo va a acabar. Y bueno, realmente es una historia corta, porque estamos hablando de dos episodios, o sea, el Superman 423 y el Action 563. Y sin embargo, aquí vamos a tener el final de todas las situaciones, digamos, del Superman de toda la vida. Vamos a ver un final crepuscular, un final amargo, pero al mismo tiempo también melancólico, también lleno de esperanza y también, sobre todo, muy coherente con todo lo que se ha visto antes, ¿no? Alan Moore empieza diciendo que esa es una historia imaginaria, pero también nos dice, bueno, no lo son todas. Entonces, esto se puede entender como una reivindicación de todas esas historias imaginarias que se contaron en la historia de Weisinger y que Moore nos está diciendo ahora que, al fin y al cabo, son tan válidas como las canónicas, porque, al fin y al cabo, todos son historias imaginarias, ¿no? Con lo cual, se le da un broche de oro a este Superman clásico antes de pasar a las crisis, o al mismo tiempo, digamos que está haciendo la crisis en Tierras Infinitas, y luego lo que será el Superman de John Byrne, pero eso es otra historia. Bueno, sobre estas dos historias, para el hombre que lo tiene todo, y qué le pasó al hombre del mañana, sí es cierto que, y ahora si queréis las analizamos un poquito, suelen estar en los rankings de las historias más queridas de Superman, y muy alegremente hay personas que se las recomiendan a los profanos. Es lo típico. Las pelis las ha visto todo el mundo, pero siempre hay gente que... ¿qué debo empezar a leer para engancharme a Superman? Y muchos seguidores de Superman cometen el error de recomendar estas historias de Alan Moore, estas dos, a estos que no han leído nada de Superman, como una de estas historias recomendables nada más empezar. En mi opinión, este es un error garrafal, porque estas son las historias que realmente el fan de Superman, que ya está curtido y que ya conoce perfectamente al personaje, que ha leído muchas historias, va a disfrutar mucho por todo lo que conlleve, porque al fin, bueno, tú lo has dicho, Antonio, esto es un tributo, es un homenaje a toda una serie, ¿no? de aventuras, de periplos, de aventuras y desventuras del personaje. Entonces, Si no has leído nada de Superman y directamente te metes para el cuerpo un para el hombre que lo tiene todo, no te va a gustar, no va a significar nada para ti en ese momento, porque quizás no tienes tan interiorizado al personaje. Entonces, si no lo tienes incrustado en el ADN, esa historia no te va a parecer ni tan magistral ni tan buena como te van a recomendar. Es recomendable, pero esta es una opinión mía, y comentando con algunas personas me han dado la razón, pero habrá como todo, habrá gente que me la quite, que es a lo mejor más recomendable ir sugiriendo que empiecen con otras historias. Y luego, más adelante, cuando ya se hayan convertido en fans de Superman y les gusten los cómics de Superman, leerse estas, porque entonces las van a entender de verdad. De buenas a primeras, no creo que sea lo más indicado. No sé si vosotros mismos estáis o no de acuerdo con esto. Yo sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Son historias muy sólidas, muy disfrutables, pero realmente ganan muchísimo más cuando sabes algo de ese Superman clásico. Tampoco es que hagas falta que hagas leído la Edad de Plata, porque... No, pero me refiero, estas son las dos historias que Alan Moore escribe para los fans de Superman, no para enganchar nuevos fans para Superman. No, seguro. Sí, de hecho, a ver, justo lo que va a hacer John Byrne a partir de entonces va a ser eso, enganchar nuevos fans, hacer un nuevo Superman para una nueva generación. Ahí está, sí. Ahí estamos, pero esto es el final, esto es el canto del cisne, sobre todo el que le pasó al hombre del mañana, es el canto del cisne de una época, ¿no? Entonces, cuando, o si tú conoces mejor esa época, ¿no? Toda esa época de la superfamilia que decíamos antes, de esos argumentos descabellados de ciencia ficción, etcétera, se va a disfrutar mucho más. Ocurrirá lo mismo mucho más adelante en el tiempo con el Superman All-Star de Grant Morrison, que también es totalmente deudor de la Edad de Plata en muchos sentidos, pero bueno. Efectivamente, yo creo que estoy muy de acuerdo con esa idea. Paco, ¿tú qué dices sobre este particular? Pues precisamente yo soy la prueba empírica de que tienes razón, porque yo siempre había leído bastantes cómics de Superman, pero siempre me había leído de John Byrne hacia adelante y prácticamente la Edad de Plata no la había tocado. Pero claro, siempre te dicen que estos dos cómics son imprescindibles y que te los tienes que leer. Yo me los leí y realmente, a ver, me parecen buenos cómics, pero no me llamaban para nada. Ahora, después de haberme estado preparando un poco el programa, leyendo mucho más de la Edad de Plata y conociendo las historias, me los he leído durante esta semana y es que se ven completamente diferentes. Se ve un cierre perfecto para lo que ha sido una etapa tan larga tocando todos los todas las características, trayendo la legión, los supervillanos creados para esta época. Es un cierre perfecto, sobre todo ¿qué le pasó al hombre del mañana? Y tocando todas aquellas cosas que realmente son características de esta época en concreta. De hecho, prácticamente la época de la Edad de Oro ni se podrías excluirla también. Es otra etapa totalmente aparte. Sí, exactamente. De hecho, la Edad de Oro es una gran desconocida, ¿no? O sea, mucha gente, incluso autores de cómics reconocidos, cuando se han acercado a ella, se han sorprendido, ¿no? De ver ese Superman de la Edad de Oro que, yo qué sé, que arrastraba criminales hacia el cielo para asustarles, que le daba igual si al caerse se rompían 8 huesos o la cabeza, le daba bastante igual. O sea, era algo totalmente diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados. Y el Superman que se termina aquí es el de la Edad de Plata, es el de Weisinger. De hecho, creo que lo comentamos en algún momento, se puede entender lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué es lo que hace Weisinger de alguna manera? En cierto modo, reinventa a Superman. Lo que hace es olvidarse un poco de esa Edad de Oro, de la época en que Siegel tenía el control del personaje, y lo hace aquí, digamos, compactando, creando un universo nuevo alrededor de su propia versión de Superman. Y esa versión dura la friolera de 20 años, nada menos. Eso si no tenemos en cuenta que a lo largo de esa Edad de Bronce que hemos comentado últimamente también se prolonga de alguna manera. Entonces, claro, es ese Superman. Cuando hablamos del Superman clásico, no hablamos del de Jerry Siegel, o al menos del Jerry Siegel original, ¿no? De los 10 primeros años. Hablamos del de la Edad de Plata, el de los años 50 y 60, básicamente. De todos modos, ya metiéndonos un poquito en estas historias, si queréis ya podemos ir comentando lo que penséis y así, a medida que vayan llegando grandes historias, pues hacemos algunos comentarios al respecto. Me parece curioso que esta imagen, este mundo que de algún modo es recreado para que Superman sea súper feliz y no quiera moverse de ahí, no tenga nada que ver ni con la Tierra, ni con Lois Lane, ni con sus amigos, ni con toda esta lucha que él lleva librando durante tanto tiempo. Y que la felicidad esté, pues, en lo que podríamos denominar una vida sencilla en Krypton. Y que funcione, o sea, que realmente funcione tan bien que él llega a plantearse, joder, es que es demasiado bueno, ¿no?, para ser cierto. O sea, realmente me lleva a plantearme si realmente Superman no es un tío perpetuamente infeliz en la Tierra y que el verdadero Superman está todo el día pesadumbrado en plan diciendo, joder, es que este no es mi sitio, no soy feliz. No sé, me da la sensación de que realmente al final lo que Alan Moore intenta transmitirnos es eso. O sea, él pues no está a gusto, pues no se siente ubicado. No, es que efectivamente el Superman clásico no estaba demasiado a gusto en la Tierra. O sea, era un Superman que lloraba a Krypton continuamente. O sea, pero si no lo conoce, si no ha llegado a vivir Krypton, ¿no? Se puede decir. No, sí que lo llega a ver. O sea, de hecho, es que en toda la etapa Weisinger que decíamos antes, el hombre se ha pasado un montón de tiempo viendo Krypton. O sea, en toda la etapa Weisinger hay montones de historias, por no decir todas, que son en plan, voy por el espacio y encuentro unos discos mentales de Jor-El que me cuentan aventuras de Jor-El cuando era no sé qué. Voy un día a otro planeta y me encuentro con un superviviente de Krypton que me dice no sé cuántos. Ahora viajo en el tiempo a Krypton y vivo unos años en Krypton, conozco a la Laila Lerrol esta y luego tengo que chupar cómo este planeta otra vez va a desaparecer delante de mí sin que yo pueda hacer nada. O sea, el Superman clásico es Krypton, Krypton, Krypton, Krypton, Krypton, Krypton. O sea, mucho más que la Tierra, mucho más que Smallville. Eso es una de las mayores diferencias entre el clásico y el moderno. John Byrne, precisamente, lo que hará después es decir, no, es que Superman no ha crecido aquí, es que es de aquí, es de la Tierra. Krypton es como un recuerdo lejano, o ni eso. Entonces, el Superman clásico, sin embargo, es un Superman totalmente deudor de Krypton. Eso viene por esa obsesión de los guionistas de intentar rascar el pasado precisamente por no tocar el futuro, ¿no? O no llevarlo hacia adelante. Entonces, claro, ese Superman, hablamos de que es un Superman de que, bueno, también se va jugando con la idea de con el tiempo de que no es un bebé cuando va en el cohete. Al principio sí, pero luego van diciendo, no, es que ya era un poquito más mayor. Ya era un poquito más grande. Y luego a eso le sumas la supermemoria, con lo cual el superniño que va en el cohete ya tiene recuerdos de todo lo que vivió en Krypton. Así que es un Superman totalmente melancólico de Krypton, que echa mucho de menos su planeta, por no hablar de que tiene su fortaleza, donde ha reconstruido Krypton, donde se pasa allí un montón de tiempo. La fortaleza de la soledad del nuevo Superman de John Byrne será Smallville, será Kansas, será su granja, serán sus padres. Pero la del Superman clásico es esa fortaleza del Ártico, ¿no? Es ahí donde estará su casa, donde estará su auténtico refugio, ¿no? Entonces, claro, Alan Moore, yo creo que bebe de eso. Se da cuenta de que Superman es totalmente un alienígena en esta versión, es un tío que tiene muy poquito que ver con la Tierra y explota esa versión de Krypton. Lo cual le da mucho más sentido a lo que estamos diciendo. En fin, es muy significativo, ¿no? Que en fin, así comprendemos un poquito mejor a este personaje que no deja de ser un pez fuera del agua, de algún modo. En fin, Paco, ¿algún comentario sobre esto? Que estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Precisamente, justo en la siguiente, cuando comentemos la etapa de Byrne, es que se ve en los seis primeros números, se ve totalmente la diferencia entre este y el de la Edad de Plata. Uno es un humano de origen extraterrestre y el otro es un extraterrestre varado en la Tierra. Bueno, sobre qué le pasó al hombre del mañana, bueno, ya más o menos habéis dicho, pero vamos, ¿lo mismo queréis profundizar un poquito más? Yo creo que es una historia, en fin, extraordinaria por todo lo que hemos dicho. También hay que decir que en cuanto al apartado gráfico, también se sale de la escala. Ojo, no hemos mencionado que el hombre que lo tenía todo lo dibuja Dave Gibbons, que es otro monstruo de los lápices, pero aquí en el qué le pasó al hombre del mañana tenemos un poquito lo mejor de cada casa, porque tenemos a Kurt Swan, un Kurt Swan en verdadero estado de gracia, dibujando. O sea, tenemos el super dibujante por antonomasia del Superman clásico, pero ojito, mejor que nunca. Y tiene a las tintas a Kurt Schaffenberger, ese otro gran artista que hemos mencionado que hacía maravillas en el título de Lois Lane. Y también a George Pérez, que es un poquito el autor que lo está petando en aquella época en DC. La combinación de todo esto es un apartado gráfico delicioso, o sea, una historia a lo mejor sin la espectacularidad o el planteamiento de viñeta tan espectacular que tendría luego John Byrne, o ya no digamos autores más modernos, porque una cosa que tiene Pérez es más bien el detallismo antes que la espectacularidad a base de viñetas grandes, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, estamos hablando de una historia con una cantidad de detalles. Además, es una cosa que Alan Moore quería dejar muy clara, ¿no? Porque Alan Moore quería que esa historia fuera ese gran homenaje a todo lo antiguo, y le deja claro a Kurt Swan, que dice, bueno, si yo no puedo meter en la historia a Titano, ¿no?, el mono gigante con el que se enfrentaba Superman en los años 50, o a Lori Lemaris, que es la novia que tenía, que en realidad era una sirena, etcétera, no puedo meterlos en la historia, los metes en la Fortaleza de la Soledad o los metes saliendo de fondo no sé dónde, pero que estén, que se vean de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, tenemos una cantidad de detalles, de múltiples referencias, que es una auténtica delicia solo ver ese cómic, ¿no? Y luego, a mí particularmente es que me llena de nostalgia ver cómo va cerrando capítulos en la vida de ese Superman clásico, ¿no? Cuando ves aparecer villanos como Bizarro, que siempre habían sido un poco más que un chiste, de pronto se convierten auténticamente en algo peligroso. El giro, digamos, que hace que Mrs. Pitelic sea un poquito el centro de toda la trama, es un giro brutal y un aprovechamiento de un villano que está perpetuamente desaprovechado. O sea, uno de los grandes problemas de Superman en cuanto a la calidad de sus cómics normalmente es el auténtico desaprovechamiento que tienen la mayor parte de sus villanos, que son gente, en muchos casos, terribles, o sea, con unos poderes tremendos, pero como normalmente se toman a broma o se toman a coña, pues bueno, pues no pasa nada, no son amenazadores, ¿no? Y aquí vemos cómo eso puede cambiar totalmente, ¿no? Y claro, le da un punto de seriedad, de oscuridad a la historia importante, pero al mismo tiempo no creo que llegue a traicionar al hecho de cambiar el tono. No es un Watchmen, no es una historia donde digamos esto no es Superman o no es... No, es una historia muy coherente consigo misma y que yo creo que se disfruta. Incluso al acabar de leerla tienes una cierta sensación de esperanza, ¿no? De final feliz, ¿no? Cual se alegra. Bueno, y a finales de los 70 pues llega otra historia que también es trascendental, y fíjate que a mí, yo no tengo mucha fe en los crossovers estos, sobre todo cuando tienen que ver con personajes de una casa en el mismo cómic en el que aparece el personaje de otra casa. Nunca me ha hecho gracia, en fin, de verdad que no, pero sí que parece que tiene su trascendencia. Bien, tenemos que hablar de Spider-Man, tenemos que hablar de Superman a la vez, contadme esto. Bueno, pues una una cosa que te da idea de hasta qué punto Marvel había, digamos, triunfado en estos años, era esa idea de que a todo el mundo se le empezaba a ocurrir la posibilidad de que, de alguna manera, los personajes de Marvel se encontraran con sus personajes de DC. Y bueno, pues igual que DC al principio probablemente se hubiera negado en redondo, el éxito que está obteniendo Marvel y en particular Spider-Man a finales de los 70, pues hace que empiecen a darle vueltas a la idea de decir, venga, vamos a realmente hacer un cruce entre los dos personajes. Se supone que al principio incluso estuvieron barruntando la idea de hacer un cruce pero en imagen real, o sea, que se encontraran en una película más que en un cómic. Pasa que eso fue inviable porque por una parte tenías los planes de la película de Christopher Reeve por un lado y Spider-Man tenía también en marcha lo que sería una serie de televisión ya tan espectacular de finales de los 70 con Nicholas Hammond. Bueno, la cuestión es que la cosa no acaba, digamos, yendo en un cómic, ¿no? Es un cómic muy especial porque se publica además en un formato gigante, en un formato, digamos, tabloide, así muy, muy grande. Es un cómic que es un poco la delicia de un fan, ¿no? O sea, si en aquella época hay un personaje clásico por antonomasia en los cómics, es Superman, pero al mismo tiempo, claro, el personaje que ya ha vivido algunas de sus historias más maravillosas y que además está, digamos, en la cresta de la ola en ese momento, es Spider-Man, ¿no? Entonces los jefes de cada casa tienen muy claro de que aquello, tiene que ser lo más, tiene que ser un encontronazo tremendo y que tiene que ser no va más. Claro, el problema es decir, ¿cómo conseguimos que los dos se encuentren, pero que ninguno sea superior al otro de alguna manera? Y a partir de aquí ya entra un ejercicio, digamos, de planificación milimétrico, sobre todo en la portada, para asegurarse de que ninguno salga más que el otro o abarque más que el otro, ¿no? Un auténtico tour de force entre el uno y el otro. Bueno, la cuestión es que es un cómic, digamos, para fans, pero también hecho por fans, porque hay mucha gente que está trabajando en ese momento ya en las editoriales que decíamos antes que ya son fans. Entonces, el escritor del invento es Jerry Conway, que es un autor que ya había hecho grandes cosas en los años 70 en Marvel, por ejemplo. Y dibujando, pues tenemos a un montón de gente. El dibujante, digamos, oficial es Ross Andru, pero a Ross Andru le echan una mano tanto Neil Adams, redibujando algunas de las imágenes de Superman, y se dice también que John Romita padre es también el que se encarga de redibujar, lo cual no es raro en los 70 en Marvel, algunas de las caras del especial, especialmente la parte que le toca a ellos. Luego la tinta en principio cae en manos de Dick Giordano. También aquí se supone que hay gente que también participa, aunque no se le acredita, como Terry Austin o Bob Wiacek. Y bueno, ¿el resultado? Pues el resultado es un cómic que a lo mejor argumentalmente no tiene ningún sentido, pero que es un disfrute completo. Esas páginas enormes con un dibujo absolutamente maravilloso al estilo, ya digo, el dibujante es Ross Andru, pero al estilo de Neil Adams en cuanto al verismo y el realismo. Curiosamente, el cómic se ambienta en lo que parece un mundo particular donde Superman y Batman viven en el mismo universo. O sea, no se van a romper la cabeza buscando una fórmula para que uno cruce el universo del otro o alguna cosa extraña. No. La idea va a ser un poquito decir, bueno, todos viven en el mismo universo. Pero te refieres a Superman y Spider-Man, es que has dicho Superman y Batman. Ah, pues me he equivocado. Sí. Vale, pues Superman y Spider-Man, sí. O sea, se están inventando una idea, un mundo en el que Superman y Spider-Man efectivamente viven en el mismo universo. Evidentemente cogen también un villano de cada uno, de cada una de las partes. Y tienes, por un lado, al Doctor Octopus por la parte de Spider-Man y por la parte de Superman, pues ¿quién va a ser? Pues Lex Luthor, por supuesto, que está por ahí fastidiando como siempre. Y también aparecerán pues personajes cada uno de los lados, pues tendrás por supuesto a Lois Lane, tendrás por el lado de Spider-Man a Mary Jane Watson. Y bueno, pues ya digo, la historia es un poquito lo de menos, pero ver a Superman y a Spider-Man peleándose, o incluso no peleándose, las escenas en las que, digamos, aparecen, en las que Superman se enfrenta, por ejemplo, pues a una especie de maquinaria extraña, pues realmente es un cómic absolutamente delicioso. Es una pequeña locura, porque no tiene ningún sentido, ni tiene... no tiene ninguna razón de ser, ni demasiada lógica en general, pero... qué demonios, es un disfrute de cabo a rabo y es una de las cosas buenas que nos trajeron los años 70. Una preguntita, ¿por qué se enfadan? ¿Por qué se pegan? ¿Cuál es el detonante? Bueno, es lo típico, al principio es la desconfianza, o sea, no se fían demasiado el uno del otro, el uno sospecha de alguna manera del otro, creen que están aliados con los villanos respectivos, bueno, el típico malentendido al principio, pero sin embargo luego pues acaban colaborando para enfrentarse a los villanos de turno. O sea, que no gana uno al otro. No, hay que dar una especie de tabla. Te digo que estaban los mandamases de la editorial casi con la regla en mano midiendo a ver que nadie tuviera una viñeta más que otra. Entonces, pues bueno, como Spider-Man siempre es un personaje al que se le echaba la culpa de todo sin tenerla, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Superman se equivoca y le echa la culpa a Spider-Man de lo que está pasando en el argumento del cómic. Y bueno, pues hay una pequeña pelea entre ellos, pero bueno, al final pues evidentemente descubren lo que está pasando y acaban enfrentándose contra los villanos, que es contra quien tienen que enfrentarse. Hombre, no es un combate muy igualado, que se diga. De todos modos, hombre, esto es como todo, ¿no? Batman ha pegado palizas a Superman, ¿no? Dependiendo del contexto se puede entender si lo lees. No, aquí lo que metían de por medio es el tema de la radiación del sol rojo. O sea, ya decíamos antes que lo del sol rojo, si la kriptonita se emplea mucho, el sol rojo también. Uh-huh. Entonces, pues aquí lo que teníamos es el tema de un Superman que estaba irradiado por luz de sol rojo y por tanto eso le bajaba bastante el nivel de los poderes, lo ponía a nivel de Spider-Man y a partir de ahí, pues bueno, fiesta. Bueno, ¿qué opinas tú de esto, Paco? Bueno, la verdad es que, como ha dicho Antonio, el argumento es el típico de un cómic cruce entre Marvel y DC. Todos los que se han hecho, más o menos, podríamos decir que tienen el mismo argumento. La cosa es que fue la novedad por aquella época. Hoy en día, a lo mejor, no, al no verlo con esa perspectiva, nos puede parecer un cómic de un poco del montón o cualquier cosa, pero si te metes dentro de que fue un hito en ese momento y disfrutas del dibujo, que como dice Antonio es espectacular, cada una de las páginas y de las dobles páginas las podrías poner de póster en tu casa, la verdad es que es un cómic que merece bastante la pena, por lo menos tenerlo o haberlo visto alguna vez. Pues en este punto del programa pues sí que podríamos en un momento determinado darle a los oyentes su rinconcito para que nos den sus opiniones sobre este personaje. Como hemos dicho que estábamos hablando sobre el Superman de los cómics, espero que la mayoría se ciña a esto, pero como suele ocurrir, muchos se ponen a hablar de las películas de forma automática, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Está todo tan revuelto y tan desordenado como es costumbre por aquí, para no ir perdiendo las costumbres, pero bueno, creo que será interesante lo que salga. Israel Ceballos dice, no se olviden de los Elseworlds. Mira, pues fíjate que no nos vamos a olvidar de Superman como el Red Son y de Kingdom Come, entre otros. Para mí fue la entrada ideal de conocer nuevas y diferentes historias de otros superhéroes. Se ve nada más, dice, como dice Lex, el alien. Es verdad, sí, le llamaba de forma despectiva el alienígena, ¿no? El alien, ¿no? Sí, aparece muchas veces eso. Bueno, Rubén Pérez dice, aunque Superman es un gran personaje, han sido pocos los guionistas que han sabido llevarle a la grandeza que merece, tal vez John Byrne, Mark Waid y pocos más. Tal es el caso que muchísimas de las mejores historias del último hijo de Krypton están en los Elseworlds. Superman rojo, claro exponente de esto que digo. Manu Cladelas, nombrazo, tío, vaya apellido más guay. Cladelas, espero decirlo bien y si no, pues me perdonas. Digan la verdad, Superman si mata. Pues la obsesión, obsesión. Sí, sí, sí. No, bueno, ya se va a comentar más de una vez aquí en los monográficos, ¿no? Que sí, bueno, mata. Sí, me parece curioso porque, a ver, sí, Superman se define por ser campeón de la vida, ¿no? Pero otros personajes también tienen compromisos parecidos con el no matar, por ejemplo, Batman. Y a veces no han tenido más remedio también que cruzar esa línea o ha habido historias polémicas, pero no se mete tanto el dedo en la llaga como con Superman, ¿no? Parece que con Superman hay una línea ahí que si la cruzas se acaba el mundo, ¿no? Bueno, pero también no deja de ser uno de los componentes de su mitología que de algún modo pues todo el mundo recuerda, ¿no? Cuando defines a Superman, esta es una, sí, que ya hemos dicho, en fin, que no es ley, aunque es norma. Curioso. Bien, dice por aquí Rafael Altamirano. A mí Superman no me gustaba de niño, era demasiado omnipotente y mesiánico. Recuerdo que mi padre me compró La Muerte de Superman y estuve enganchado a la saga hasta que apareció el Superman eléctrico y lo volví a abandonar. No me extraña. José Fernández Orenes dice, mira que tengo cómics suyos y lo más triste es que el único que me gusta es Superman Tierra 1. Y que si Trinity, La Muerte de Superman, no me convence nada DC salvo Batman y poco más un icono. Sí, buenas historias. Me encanta cuando Batman le patea en El Regreso del Señor de la Noche. Hay animadversión con Superman en muchos casos y a nada que llega alguien y le da en los morros, la gente se entusiasma. Bueno, a lo mejor yo puedo ser uno de ellos. En determinados momentos han venido muy bien. Pero en fin, no me lo tengáis en cuenta, que le quiero mucho también. César, de todas formas, dice que lo único que le gusta es Superman Tierra 1. No, para gustos colores. Uh-huh. Bueno, dice que tiene también muchos cómics suyos. Pues le gusta poco, para no sé. En fin, César, los habrás robado, José Fernández, ¿eh? ¿O son de tu hermano? Es broma, venga. César Navarro del Olmo dice, soy un fan de Superman, pero debo admitir que el hábitat natural de Superman es el cómic. Todas las películas realizadas hasta la fecha no muestran lo grande que puede ser este personaje. Aunque la nostalgia puede hacer que se aprecien las películas de Donner, estas películas se alejan mucho del universo creado en los cómics. Interesante comentario. Muy rápidamente, ¿estáis de acuerdo con César o no? A ver, sí que es verdad que las películas de Donner se alejan del cómic, sobre todo si tenemos en cuenta que la película de Donner es del 78 y tenemos en cuenta el tipo de cómics que se hacían en aquella época. Lo que hacen es estar muy por encima de lo que se publicaba en el cómic en aquella época. O sea, dan un paso adelante con el personaje y les sale de miedo, porque yo creo que van más lejos de lo que había ido el cómic nunca. ¿Qué pasa? Que luego el cómic, digamos, a partir de los 80, de alguna manera toma el relevo y hace evolucionar al personaje muchísimo. Y eso es algo que el cine, prácticamente hasta Man of Steel, no ha conseguido ni de lejos, y la tele tampoco. Entonces, bueno, yo creo que lo que hace Reeve no se trata de que se aleje del cómic, sino que es que se trata de que va más allá, coge lo mejor del cómic, le saca brillo y lo pone en pantalla con algunas cosas nuevas que de alguna manera hacen no hacen sino mejorarlo, ¿no? Paco, ¿comentarios sobre este tema? Sí, realmente lo que dice Antonio, que el Superman de Reeves era un Superman nunca visto, era un Superman propio que es solo de las dos primeras películas de Reeves. Así que es cierto que el Superman de los cómics todavía no lo hemos visto en el cine. Bueno, Tal vez en Man of Steel se acerque un poco más a la etapa de Byrne, ¿no? Por lo menos de sus principios, pero bueno, ya lo hablaremos. Pero eso pasa también con Batman, por ejemplo. Sí. Y con otros muchos personajes, o sea que no es algo... Bueno... Sí. De todas formas, Paco, un consejito. Cuando yo aquí tengo un Rafa, pues sea el que sea de los muchos que tenemos, pues yo digo Rafa y ya está. Pero cuando están los dos y coinciden, se convierten en Pajis y Martínez. Entonces, Monfort y Runa es mejor opción que... Porque cuando lo que dice Antonio es verdad y tal. Y, en fin, yo ya no sé si te refieres a lo que yo digo cuando he dicho eso. En fin, bueno, que es una ayudita para los oyentes, ¿no? Para que te sigan un poquito. Raúl Barquero Majuelos dice, el más grande de todos los tiempos, le duela a quien le duela. Juan López Ramírez dice, el Superman de la Era de Plata terminó sus andares en el cómic ¿Qué pasó con el Hombre del Mañana?, donde en un número apoteósico sus mayores enemigos lo cercan en la Fortaleza de la Soledad. Hasta el gran final hay un guiño cuando entrevistan a Lois Lane. Pues todo comienza con, dato no es spoiler, pero así comienza el cómic, todo comienza con una entrevista a Lois para saber qué ha pasado con Superman que nos dejó hace 10 años. Bueno, pues aquí nos hace un pequeño resumen. Apolinar Perdomo Zavala dice, el primer superhéroe, el superhéroe con el que aprendí a leer y a liberar la imaginación. Siempre tendrá... A ver, es que me ha hecho aquí Facebook una putada. Siempre tendrá un lugar preferencial en mi nostalgia. Dice Rafael Ballesteros Bienzobas, en Superman son casi mejor los Elseworlds que los oficiales. Bueno, aquí seguimos con este rollo. Que si es mejor esto... Que las series regulares. Bueno, ahora nos vamos a meter con todo ese asunto, novelas gráficas y demás. Eric Norm Sadar Quinto del Charco dice: estáis tentando a la suerte. Ya lo sé yo. Ya lo sé yo. Yo ya digo que a mí me dan mucho miedo estos especiales. Me daban miedo antes de meterme en ellos, me están dando miedo ahora mientras los hacemos, aunque mis compañeros me lo están quitando, pero me da miedo luego subirlos. A ver qué reacciones causa esto. Oscar Gil dice: Superman Hijo Rojo es una historia buenísima. Y mira, vamos a acabar este bloque. Luego habrá más bloques, porque en fin, vamos a tener varios programas de Superman, pues ya habrá más bloques de los oyentes. Con Sergio Moreno Villalba, que dice: la película original. ¿Ves? Este habla de las películas, no era el momento, copón. Sergio Moreno Villalba dice: la película original fue extraordinaria, un hito. La primera vez que se demostró que superhéroes y buen cine no eran cosas contradictorias. El primer vuelo de Christopher Reeve hizo volar nuestra imaginación. Luego la 2 nos regaló a un enorme villano como Zoff, un tipo aterrador que era capaz de poner de rodillas a Kal-El y al mundo. Y es que el Luthor de Gene Hackman era gracioso, pero no era ni de lejos el gran villano que debía ser. Y la 3 nos daba un breve vistazo a algo que puede ser aterrador y que... Vale, Injustice creo que... es que dice algo que puede ser aterrador y que Injusties ha explotado en mayor medida. Un Superman malvado. Vale, sí, es la serie. Vale. Es que como lo has escrito mal, Sergio, pues yo lo leo mal. Nada, es broma, pero joder, intentar. Es que me hacéis un lío con estas historietas impresionantes. Luego a lo mejor hacemos un... Sí, venga, vamos. Luego hablamos de Injustice, pues eso, ya en la etapa final, porque es un cómic que está publicándose en el momento en el que estas palabras se graban, con lo cual estamos hablando ya de la más reciente actualidad, donde Superman pues no vive su mejor momento, se puede decir. Pero todo eso ya irá llegando próximamente. Bueno, pues hasta aquí este primer bloque de los oyentes. Bueno, pues no sé... Chicos, yo creo que ya hemos hecho un recorrido bastante importante por unas etapas de Superman que han sido vitales. Tenemos que irnos a la fortaleza de la soledad a tomarnos un pequeño respiro y en el siguiente programa especial Superman vamos a continuar en el punto en el que lo hemos dejado, que yo creo que es un punto bastante interesante que muchos, en fin, se habrán quedado con la miel en los labios. Así que Antonio Monfort, un placer. Pues el placer es mío, encantado de estar aquí y hablar un ratito de Superman. Y Paco Garrido, también otro placer. Nos vemos prontito. Tú aquí casi has sido una especie de sidekick, ¿no? Aquí. Totalmente, pero es que ante el conocimiento de Antonio, pues es complicado. Nada, dentro de... no sé cuánto tiempo va a tardar el siguiente especial en salir todavía. En estos momentos en los que grabamos no sé... Pero vamos, que nos escuchamos en el siguiente monográfico de Superman aquí en Lode. Un saludote. Bueno, pues llegamos al fin de este primer monográfico de 4 sobre Superman. El segundo de 4 os lo ofreceremos dentro de 3 o 4 días. Os voy a dejar ya porque la verdad es que, aunque no os lo creáis, me he pegado un locurón impresionante para que esto que habéis escuchado pueda sonar coherente. No sé si alguna cagadilla por ahí se me habrá colado, pero bueno, y tengo que meterme ya automática y directamente con el siguiente monográfico para cumplir las fechas que yo mismo me he marcado porque soy masoca. Bien, las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy pertenecían a Epic Soul Factory, Gregoire Lurm, Celestial Ion Project y Mark Teichert. Así que, sin más dilación, que tengo mucho trabajo que ofrecer para vuestro disfrute, también para el mío, que me lo paso muy bien haciendo estas cosas, no quiero ser llorón, voy a dejaros ya. Así que en unos días, insisto, 3 días creo que van a ser, puede que 4, Superman 2 de 4 aquí en Lode, en la órbita de Endor. Nos escuchamos en breve. Un saludito. La órbita de la órbita de la órbita.